Now for something completely... Motherfucker! Episodio 60. Especial preespecial. Bienvenidos, chicos. Un nuevo episodio de Unknown for Something Completely Motherfucker. Aquí Christopher y Jaume. Joder, qué guay, ¿no? Que... Eres como los de Stone. Estos que se pegaban bidones en los pies y hacían el monger. Que hacían... No, proceso. Que eran como shows de estos de percusión. Y dice, hacemos percusión con lata. Y todos eran iguales. Ah, pues eso, que era rollo cuando se puso de moda. Ay, ay. Y van a teatros y tú, ay, Stomp, etc. ¿Y por qué me has relacionado con eso? Porque hacían cosas de estas que hacían. Así, decía, es normal, tío. Les ha pegado un ictus, ¿no? Algo así. Bueno, gente, este episodio obviamente no es un especial. Igual. Ahora, calla, espera, que es importante. Igual ni se llamaban Stomp. Vale. Todo es posible, ¿eh? Pero a mí me suena bien. En tu cabeza suena bien Stomp, ¿no? Sí, igual lo he soñado todo, me lo he inventado, o sea. Bueno, yo ya veo miles de personas, ¿no? Las 10.000, 20.000, 30.000 personas que nos siguen diciendo ¡ah, qué mierda, hijos de puta! Nos habéis engañado, sacáis un teaser y luego no sacáis el especial y ya lo están quitando. Sí. Lo siento, pero este no es especial, es un episodio normal de estos para... Bueno, no todo para, lo normal para... que podemos hacer nosotros un episodio también. Exactamente, sí. De hecho, no sé ni siquiera vamos a hacer sumario. Bueno, estamos haciendo sumario, no podemos no hacer algo eso que... Eso lo escribes tú en el blog y que se vayan al blog y lo miren. O en la entrada del podcast, sí, porque es que... He grabado por grabar, llevamos mucho tiempo sin grabar. Algo tenemos que hacer, tenemos que hablar de cosas. No sé si podremos improvisar grabar por grabar, sin tener un guión estructurado como tenemos siempre. Este episodio igual no sale mal, tengo que avisar. Ahora una cosa, no, el episodio saldrá de puta madre. No, igual no sale mal. ¿Por? Ahora, no diga nada. ¿Lo oís? No, es lo que no oís, que es importante. Jaume no está masticando. Es verdad. Estoy en un fallo. No, porque el tema, nosotros así en audio no tenemos problema. Más si estamos juntos, hablamos y decimos chorradas, bien, entretenemos a algún enfermo mental que nos sigue. En cambio, nos ponemos a grabar YouTube y es... ¡Ay, mierda! O sea, es rollo así, o sea, yo lo veía y digo, soy yo, pero vi los tuyos de Blobon también. O sea, y hace algún chiste que yo hago. No lo ha pillado a nadie, o sea. Pero yo solo hago. ¡Qué idiota que es Christopher! Yeah. Y tú lo mismo, tú ves, ¡qué idiota que es Jaume! Pues eso, mira el canal de YouTube, coño. Porque yo pensaba que el micro del puto de los cascos... Sí, te lo tenía que enchufar en la boca. Me pillaba todo lo que decía, y claro, hay veces que estoy como hablando para mí mismo. Es que habla para ti mismo. A mí me pasa. Ahora he hecho una cosa bien. He cambiado el ordenador. ¿Alguna tenías que hacer? No, he cambiado el ordenador, ¿no? Y los cascos nuevos, porque el ordenador no tiene salida óptica. No. Tengo cascos nuevos 7.1. Se oyen increíblemente alto. Y... te anulan el sonido de fuera. O sea, yo me los pongo sin música y casi no me oigo la voz. O sea, puede estar explotando la casa, tu mujer muriendo, los gatos arañando la silla. No sé, porque tú dices, no, tu voz es imposible que no te la oigas. Estás conectado por dentro. Se ve que yo no tengo conexión interna de voz, ¿vale? No reverbera. Dentro de esto, voz interna, yo tengo mis voces internas que dicen otras cosas. ¿Los implantes cocleares para ti? Sí, no, mal. No. Me oigo por fuera, me sale por fuera, hago así con la mano, me rebota en la palma, me pega en la oreja y me oigo Dabuti. Ecolocalización. Sí, Dabuti. Eso es súper carca Dabuti, pero bueno, ahí lo dejamos. Ahí queda. Progenie de los 70. Sí. Pues no me oigo. ¿Y qué hago? Gritar como un cabrón. Que es lo que suelo hacer siempre. O sea, farfullo en los vídeos y el otro día me pararon en una escena y digo, gritas un montón. Y digo, grito porque no me oigo y me pone nervioso. Y creo que me estoy quedando sordo y grito un montón. Para ¡ay! Oírme bien. O sea, estoy en una discoteca y acabo, pero afónico, porque hago, ¡ah, me tengo que oír! O sea, pues eso, ahora se oye mejor y hablo más fuerte porque no me oigo. Ah. Hoy he grabado esta mañana el último capítulo de Blood Dragon y estaba, ¡jo, qué guay de Blood Dragon! Y después lo oigo y la música está bien, se oye más que los otros, pero se me oye a mí, ¡jo, la música, qué alta! Y la música, ¡ni, ni, ni, ni! Y la gente sangrándole los oídos. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, es un improvement. ¿Improvement? O no. O no, bueno. Bueno, este sumario ha quedado espectacular. Esto es... Parte 1 del podcast, ¿por qué farfullamos? Hombre, por regla general tu voz es más alta. Se oye mejor. Otra cosa es que tú de repente... Sí, porque o no acabe las fases. O sea, juegas solo. Ahora te explicaré cómo va el tema. Tú juegas ¿cómo solo. Va el tema? Yo nunca he jugado solo. Yo juego aquí. Sí. ¿Ves dónde está? Hay el ordenador, sí. Hay el estudio, hay una ventana que da a la calle y hay ventanas. Sí. De día tengo la... Me abro la persiana y las cortinas a veces. Para que te vean bien. Claro, y estoy yo jugando y digo, bueno, voy a matar a este con el casco. Y ves, ahora ha pasado gente. Y a veces me giro y esa gente ni le importa lo que hago. Como si me masturbo con dos plátanos, ¿sabes? Sí. Les da igual. Pero lo miro y digo, ¿y si me ve? Y me da como vergüencita. Y de estar solo digo, estoy puto loco. O sea, ¿qué mierda de generación es esta? Que estamos ahí, ay, ay, ay, grabando, ¿no? Digo, y empiezo como una lucha interna, porque ahora, como no me oigo la voz mía, la voz interior es, ya, eres un triste, ¿sabes? Digo, eres un parásito de la sociedad, digo, eso solo te hace gracia a ti y ni te hace gracia a ti, ¿sabes? O sea, mientras tu voz externa está sí, anulada por y los cascos, tú, y tengo tu voz como interna... una lucha interna que me atrapa y me voy como desanimando, entrando en un estado depresivo que se nota en los vídeos, como hoy grababa otro de Heroes of the Stone que me han pegado una paliza, pero una paliza y la partida mala. Y llega un momento que me he dado cuenta que estaba callado y pensando, digo, ¿y esto quién lo va a ver? Pues lo vais a ver vosotros, porque lo voy a subir igual, me da igual, ya está subido. Digo, es que están mal acostumbrados, porque se van a YouTube y digo, oh, partida de Heroes of the Stone. Y uno, bueno, esta partida no ha salido muy bien y ha acabado 42, ¿sabes? Ahora veréis cómo esto es como. Slice of life, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que es como la vida real de un tío con los... con los... metacarpos tuétanos gastados por la edad, ¿sabes? Como el otro día, eso lo he dicho mil veces, pero es que me marcó, me sentí mal, porque estaba viendo el documental este del Dota, sobre el Dota 2, que es... que lo hizo Valve. Está en YouTube y es gratuito. Uh-huh. Es un documental de puta madre que es sobre la primera internacional que hicieron... International, que es el... me parece que es la primera, que es el campeonato mundial de Dota 2, sí. De Valve, y es el primero que hicieron, y es del punto de vista de 3 jugadores, me parece, que sale uno y digo, oh, yo como de pequeño me entrené mucho con el piano, pues tengo rápido los dedos, y digo, hostia, ojalá hubiese un campeonato mundial de tocar zambomba, digo, como de pequeño me masturbaba un montón, estoy súper entrenado. Lo peto. Pero el piano, no. Y eso ves, porque es el primer concurso no, competición de este tipo que dieron $1,000,000 de premio. Toma. Y claro, estaban diciendo, y hasta que salta uno y digo, no, bueno, es que a partir de los 17 años tú ya no estás en condiciones de ser un jugador profesional de Dota. Y yo, con 35, y Daniela, ¿qué te pasa? Y yo, nada. No podré ser jugador como profesional de Dota. Y digo, da igual, no lo hubiese sido. De todas maneras. Pero se ve que los reflejos de la gente mayor como nosotros. Ya no. No, dijo de los 17 hasta los 25, yo qué sé. Pero que va, no entramos ni de coña. No, ya estamos muy viejos. Y eso es la excusa. Dice, no, viejo. No tengo la sinapsis fina y engrasada como tú. O sea, me patina menos. Qué triste que estemos diciendo esto, no llegamos ni a los 40. Ya, sí. No, pero bueno, pero con los 40 estaremos al arrastre. Yo por lo menos puedo seguir jugando a Bloodborne. Claro, como va a 20 frames. Y a Ninja Gaiden 2. ¡Hostia! Que eso hay que decirlo, ¿no? En el podcast anterior no había pasado. Esto es noticia. Yo he pasado la generación. No, es mentira. No, bueno, he pasado no, de generación. Has hecho como un traspiés. He hecho un traspiés. Me he metido en la generación de la PS4, que es una generación a medio camino. Y mientras Jaume me ha pasado otra vez la mano por la cara... he entrado en la generación 9 o 10. Porque, con un PC nuevo. Porque tu PC de por sí ya era mejor que la PS4. El que sí, ya tenías. Sí, claro. Y ahora este... No, este es de como 4, ¿no? No sé. Pero ahora tengo un problemón. Porque cuando grabamos esto aún no ha salido Witcher 3. Sale el 19 de mayo. Y hoy es un día que no es el 19 de mayo. No, 15. No lo sé, estoy en el paro. No tengo ni puta idea de qué día estamos. Si es entre semanas, si es fin de semana, lo que sea. ¿Con qué juego pruebo? Heroes of the Storm, cojonudo, claro, lo pongo calidad extrema y me va a 190 frames por segundo. Digo, ¡oh, fantástico! Pero no hay ningún juego que dice, ¡pepinazo, para probarlo! ¿Sabes? Y estoy como jugando al Elite, que ya me lo movía a mi ordenador. Y mientras, ¿no? Yo estoy jodido, internamente jodido, porque estoy jugando al Bloodborne, ¿vale? Y me gusta, y mola. Es guay. Y mientras estoy diciendo... Ya has tocado. Ya he tocado techo en la PS4. Ahí está, estoy diciendo, pero esto es gráfico. Porque que de los primeros juegos dicen esto, y Ryu solo lo puede mover, que lo dijeron, Ryu solo se podía hacer para PS4. Sí, los productores lo dijeron. Y digo, claro, porque os lo paga. Y os lo medio produce. Digo, sí. ¿Para quién lo vais a hacer? ¿Para el Atari Lynch? No, ahí está, pero es que el, claro, es el rollo. No creo que eso no pueda moverlo. Induce a error. Dice, claro. Solo podíamos. No dice solo podíamos hacerlo para. O. ¿Qué? No recuerdo cuál fue la frase solo exacta. Solo podía ser para PS4. Sí, claro, así. Pero porque pagaban. Pagaron, y porque pero... Sony Computer está detrás, como con Dark Souls. Perdona, como un Demon Souls, perdón. Sí, o como un Halo. O sea, un Halo es como lo mismo que dice que es en el Halo 5 y solo podía ser para equipo Wario. Nos ha jodido. Sí. Pero es eso. Estoy jugando y estoy pensando, puto, ya me ha comido el cerebro. Estoy... Es que eso ¿cómo va a ser eso 30 frames? ¿Qué va? Es súper triste. ¿Cómo va a ser eso 30 frames? Has dicho 30. No has dicho ni 60, ni 50. No, pero digo, es que ya que se conforman, es que ya ni lo prueban. Dices, hasta... veremos cuando venga... Kojima, bueno, Kojima no, cuando venga Konami, que está casi confirmado que lo han despedido. Sí, está Kojima toma por culo. Hay, ¿no?, uno que se dedica solo a borrar los nombres de Kojima. Fíjate, está... Está borrando el nombre de Kojima por todo. Es el director, el que lo ha despedido. Ay, puto Kojima, no debiste follarte a mi mujer o algo así. Hoy estaba escuchando a la gente debatir diciendo, pero si Kojima sale de Konami y tal, los siguientes Metal Gear son mierda, ¿no? Ya, porque Kojima es el único que puede hacer Metal Gear. Y yo soy de los que opinan que, pues, a lo mejor ahora sale un Metal Gear pues bueno. Pues igual le van bien. Después del 4... No, el quinto tiene buena pinta. Tiene buena pinta, pero no se puede juzgar hasta que no se haya jugado. Claro. Pero el hecho de que Kojima diga, y además creo que lo leeremos dentro de poco, porque en uno de los comentarios creo que lo dice alguien, dice... Que Kojima diga, a lo mejor hay agujeros de guión, o a lo mejor hay algo en el argumento que no cuadra con los anteriores, y tú... ¿Sabes qué es lo mejor? ¡Ole, tus yo, cojones! Es como yo, haberte parado en el 1. ¿Y cuál es tu excusa? ¿Vas a decir, no, es que el tiempo aquí no... El tiempo y el espacio no fluye de la misma manera, ¿eh? ¿Te imaginas? O sea, ahora, ve, que puede ser que te ahogue. ¿Te imaginas que la situación ha sido esa? Que ha ido Kojima a presentar el juego, los directivos lo han jugado y han dicho, tío, a la puta calle. Estás puto despedido, o sea. Rollo, en Los Simpsons, cuando hacen la película de Radioactivo Man, que Milhouse se va y dice, hemos hecho un truco de montaje y es súper cutre. Y le dicen, estás despedido, y con razón. O sea, pues igual, que ha hecho una puta mierda y los tíos, y sale un perro con parche. Y digo, a la puta calle, Kojima. No, pues os perdéis lo que tengo pensado para Silent Hill. Y que no. A tabar por culo. Esa es otra, Silent Hill. Ah. Que tenía buena pinta, el PT. El PT, Haceme sí. Haceme un PT, tenía buena pinta, sí. ¿Y ahora puedo jugar? ¿Y el Castlevania? ¿Qué pasa con Castlevania? También lo estaba metido Kojima Productions. Ah, es verdad. ¿Que era Konami? Buah. No lo sé. ¿El puzzle buble? Sí, es buena pregunta que era Konami. Sacará Metal Gear a lo Assassin's Creed uno cada año y... Pero bueno, ya... No, ya está, ya, no puedo, ya está, ya está, fuera. Bueno, sí. Acabó el podcast. Nos vemos en el especial. Vale, hasta luego, un besito. Good evening. Na, na, na, na, na, na, na. ¡Comentarios! ¡Yay! Comentemos comentarios comentando los comentados. Pero párame antes de que siga haciendo imbécil. No, yo leo, tranquilo. Yo leo, leo aquí tranquilo. Un cómic, lo reviso. Dios mío, esto es tristísimo. Vamos a empezar con los comentarios de iVoox. Y veo que, mira, escríbele, es el primero. Un comentario del 16 de febrero. Hace dos mesacos. Ya ni se acuerda. Madre mía. No hace falta leerlos. Bueno, vamos a pasar a otra. Venga. Joder, qué episodio, qué episodio. Qué putas ganas me habéis dado de escuchar el episodio 45. Está obsessed. Obsessed con el 45. ¿Qué pasa con el 45? Mira, no lo he mirado, pero debe ser el de Bioshock Infinite. Bring us the girl and wipe away the debt. Ah, porque le mola, ¿no? Le mola, pero le moló mucho. Y el juego más. ¿O no? Porque nuestro especial, cuidado. Nuestro especial es bastante mejor que el juego. Nemen, maldita sea, ¿desde cuándo el Flame actúa como hype? Habrá que ver Origen para contrastar este análisis. Perras, patentad el efecto Black Rock Shooter. Cuanto más criticáis un producto, más interés despertáis. Madafacas Paradox. Salud y especial pitos ya. Madafacas Paradox. Me ha gustado el concepto, ¿eh? Esto, cuidado antes de que lo pille Kojima. Paradoxing. Leo Perea 10. Joder, bueno, a todo esto son los comentarios, obviamente, del episodio 59, de iVoox. Del anterior, el de Origen. Joder, cómo engancha vuestro puto podcast. Espero que no tardéis tanto para el próximo. Madre mía. Es que leo este y me deprimo. Febrero. Ya lo hemos perdido a este Christopher. Me deprimo. Este ya lo hemos perdido. Además es culpa mía. Otra cosa me gustaría saber, ¿en qué trabajáis? Y saber qué sector tiene cojones de contar con taraos como vosotros. Y se puede decir, es broma, ¿eh? No pasa nada, no. Da igual. Sabemos que no es broma. Postdata, no le metáis tanta caña a Nolan, que seguro que se fuma la misma mierda que vosotros. ¿Besos, abrazos? ¡Sí, homo! ¡Sí, homo! ¡Bien, por fin! Bien. Lo que queríamos. A mí me gustaría que nosotros me extrañaría. ¿No contestamos o qué? ¿O pasamos? ¿Cómo que no contestamos? Tú lees, pero no lees. ¿Qué quiere? Que dicen que trabajamos. Ah, vale, pero eso no lo contesta. Ah, bueno, contestamos en eso. No, trabajamos claro. En aquello. En aquello, sí, es verdad. Sí. Tú, sí, bueno, ya lo hemos dicho mil veces. Tú ahora mismo acabas de decir. Estoy en el par. Acabas de decir que estás parado. De momento. Rejugando. Rejugando, imagino que Rafa, sí, vale, lo dice más abajo. ¿Qué sensación cuando después de oíros durante un par de horas, casi sin hablar de videojuegos, ni falta que os hace, pone entre paréntesis, es de agradecer ese comentario, Cristo saca todo su flame y empieza a dar machetazos a Origen para mi regocijo, y me doy cuenta de que el episodio se llama El Origen del Flame. Ha sido como cuando pillas un chiste al rato después de que te lo cuenten y te sientes súper imbécil. Pues eso me ha pasado. No, hombre, no te preocupes. No tardéis tanto en grabar, cabrones, que me da la ansia. Recibid un saludo de Rafa Valencia y chao. Hostia. Pues chao, tío. Ahora, todo esto... Eso es... Un día nos preguntarán, ¿dónde vivís? Tal. Nos esperarán con machetes ahí abajo. No tardéis tanto. Rolo di Rosa. Sí, soy el Rolo di Rosa de Gravina 82 y lo puedo probar. Rabo. Bien, bien. Hemos fagocitado un oyente. No sé, no he entendido nada de eso. Ya. Estacado me cae bien. Dice, buenas Christopher Imperator y buenas Jaume. Lo ha escrito súper mal tu nombre. Da igual, pero puesto Jaume a secas. Sí. Buenas Jaume. Y porque tiene aquí a David Bowie. Dos cosas que te gustan, que escribas mal tú. Y el paquete de David Bowie. Se sapé. Muy buen podcast este último. Coincido en muchas cosas de las que comenta Jaume en el análisis flameante del último juego de Bugisoft, en especial la torpeza que ha tenido siempre la saga Assassins para hacer un run decente y no chocarte con tullidos y cajas. Casi me muero con lo de Jaume. Java de Hat 360 grados. Casi me muero. ¿Qué? Con lo de Java de Hat 360 grados. ¿Qué es esto de Java de Hat 360 grados? Tú, comentando lo del Assassins... Que, o sea, dijiste que parecía que salía, saltaba por la ventana. Era un momento ventana, la verdad es que no recuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero dijiste, saltaba con una ventana y creo que tenía más agilidad ya para dejarte haciendo un giro de 360 grados. No sé, una burrada así. No me acuerdo exactamente lo que dijiste, pero... ¡Motherfucker! Estás escapando de la puta Bastilla con toda puta Francia detrás tuya disparándote y dice, y hay un ventanal, pero que cabe... Ya va el Hat haciendo un 360 con un monopatín. ¿Vas tú? Me voy a subir a este candelabro. Como un puto retrasado. ¡Motherfucker! Yo no me acuerdo nada, pero bueno. Pero la imagen de Chava deja 360 grados por la ventana. Con un skate ahí. Saltante, que el puto... No, mira... Mira porque cómo... se quedaba enganchado en la repisa de la ventana o algo así. Mira cómo me ha marcado el Assassin's Creed. Ahora he intentado decir el nombre del protagonista, soy incapaz. ¿Connor? ¿O ese es el no, del 4? No, Connor es el del 3. 3. No sé. Hostia, francés. Orto, no. ¿Jean-Pierre? No, Orto, no, Athos, no, esos son los mosqueteros. Eran es uno, algo, dos es, calla, tres. Que es algo así, Duco, o Doco, o Orto. Orto molaría un huevo, tío, que se llamase Orto. Orto Garca. Orto MacLeod. No. Orto Garca. Da igual, ¿quién le importa? Eto, sigo. Ato, Oto, algo así se llama. Sobre la otra parte del pot, bastante de acuerdo con lo que se... Arno. Vale. Arno. Hostia, este audio le gusta a 28 usuarios. Joder, cómo lo petamos. Sobre la otra parte del pod, bastante de acuerdo con lo que se comenta sobre Cristrolo Nolan. Que lo de Cristrolo está cambiando ya. No me parece un mal director y de hecho tiene ideas muy buenas, pero desde la saga Batman, que tuvo tanto éxito, creo que intenta repetir la fórmula pero con diferente resultado. Es más, incluso a las películas de Batman se les puede buscar defectos. Tío, vaya. Pero es una peli de un héroe, no superhéroe. Sí, es un superhéroe. Ah, vale, punto, ahí, vale. Sí, es un superhéroe, Jaume. ¿Es un héroe como un bombero? Pues eso, ¿como un bombero? No, es un superhéroe. No tiene superpoderes. Sí, no, no tiene superpoderes, pero un superhéroe no entiendo que sea algo que por necesidad tenga que tener superpoderes. Ya, bueno. Héroe no podría ser nadie. Está por encima de lo humano normal, digamos. ¿Hay héroes en el mundo real? Sí, yo. Vale, no hay héroes de verdad en el mundo real. Los hay, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Existe la palabra? Sí, sí, existió la palabra antes que la palabra superhéroe. Sí, sí. Pero eso no es un héroe normal, no ya. Podemos decir... Está por encima. Pero bueno. Entiendo por qué dice héroe, porque no tiene superpoderes. Ya, pero da igual. Lo que no me trago son esos parches sentimentales argumentales que nos cuela, o el hecho de... la ha clavado, ¿eh? Parches sentimentales argumentales, porque el amor es la cuantificable. La quinta fuerza del universo. Esto que nos cuela, o el hecho de vamos a jugar con mis reglas cuando a mí me apetezca. Aún así, tanto Interstellar como Origen me parecen dos productos bastante buenos, pero no perfectos. Bueno, y aún así le han gustado, joder. Lo dicho, a seguir con el buen trabajo y como broche de oro voy a dejar otro palabra complejo como clase de dicción para Christopher. Ahora ha puesto Christopher, me ha descuadrado. Solo vale un intento, ahí va. Joder, qué cabrón. Polioencefalomengomielitis. Yo puedo, con mi superdicción. Polioencefalomengomielitis. Si lo lees lento, lo hace cualquiera. Eso es lento, léelo lento. Polioencefalomengomielitis. Pues ya está. Ya, pero había igual que hacerlo rápido. Tú. No, rápido no se puede. Polioencefalomengomielitis. Ve, no puedes. Te tumorizas y no puedes. Besos de cacahuete. Hostia. Eso mola. Postdata. Hace unos días quedé con una amiga. Vale, hace unos días quedé con una amiga. Que recién había visto Origen y le encantó. Me había asustado por un momento, que me pensaba que iba a decir que escucha vuestro podcast y yo, ¡huye! ¡Tiene rabo! Le dije que tenía varios fallos la peli. Me preguntó por cuáles, pero como soy medio mongolo y lo único que tenía reciente era el pot, le dije que cuando tenía que imaginar cosas, en vez de sacar un lanzagranadas, podía haberse imaginado una enorme polla aplastando edificios, como dijo Jaume. La cara de poker face que me dedicó no tuvo precio. Pero ¿para qué dice cosas? Soy el más apropiado para citar cuando estáis en una cita, nunca mejor dicho. Sí, o sea, de decir... Sí. Pues yo escucho un... Y digo, ¿te gusta esta foto de mis amigas? Y sí, parece Jamal Hat haciendo un 360. Ligas fijo. Y Telequita, por último, dice... Gordinfell, jajaja, Dilésico Man ataca de nuevo. No se llama Gordinfell. Sí, ya me acordé. No, es Glorfindel, coño. Glorfindel, pero mola mucho más Glorfindel, no me ya, digas que no. Sí, pero no es así. Pero bueno, tampoco es porque Dilésico Man soy yo. No me quitéis, no me quitéis mi mérito. ¿Quién leí el otro día que le había puesto al hijo Frodo? No lo sé, algún imbécil. No, el que hace de Sansagaz, el Senastil. Sean Astin. ¿Le ha puesto a su hijo Frodo? Me suena. Joder, pensaba que... Sabía que él se había enamorado de tal, pero... Sí, sí, pero se ve que de verdad. Porque la que se casa, la Hobbita... ¿Se llama Hobbita? No. La Hobbit. Sí. Está mal. Tiene que haber masculino, femenino. ¿Hobbit? Hobbita. Hobbita. Pues la Hobbita que se casa al final es la mujer de verdad. Ah, vale. Sí, es verdad. Sí. Entonces no... Los dos son pelirrojos. Entonces es no homo. ¿Qué ha pasado? Los dos son pelirrojos. El niño Frodo ha salido moreno. Pues es un puto actorazo el tío, ¿eh? Hace de homo que te cagas. Sí, sí, sí. Pues lo que te digo. Sí, los dos son pelirrojos. El niño ha salido castaño o algo así. No puede ser. En teoría, pero qué va. No estamos... Estamos... O sea, se ha follado a Frodo, ¿sabes? Se ha follado... ¿Es eso posible? A la compañía del anillo. ¿Es eso posible? Bueno, granjero primigenio. Vamos a los comentarios del blog, obviamente. Ay, me muero. A la pregunta que lanza Dog Madafaka, esta respuesta. La gallina. Lo del huevo y la gallina. Sí. Dice, ¿por qué? Si tengo la opción de hacer aparecer de la nada un huevo o una gallina, elijo la gallina y me ahorro el paso del huevo. A partir de ahí, huevo, gallina, huevo, etc. Eso. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Dios mío, que estaba fumando esa noche. Lobo Nocte. Yo acosándoos y posteando en varios episodios y no comentáis ningún comentario. Pero no os vais a librar de mí. Ahora os acosaré en Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Instagram, Walkies, Traumadrum. Bueno, me he inventado las dos últimas. Pero si no me habría asustado. Ahora en serio, me ha encantado este episodio. Ah, hostia, vale, sí. Sí, porque Instagram ha puesto Walkies. Existe. Sí, Instagram. No, es que estoy súper. Lo de Flickr me ha gustado, tío. Ahora en serio, me ha encantado este episodio, pero creo que debo decir que a mí el tráiler de la nueva de Star Wars me ha dejado bastante frío. Aunque ha sido cojonudo escuchar a un fricazo como Jaume que ha visto hasta el último puto detalle del tráiler. Uh-huh. El The Crew me ha parecido puta mierda, pero así. Y casi un robo por parte de Activision. Básicamente, es un jódete y espera que vayamos arreglando problemas. Todo un Assassin's Creed Unity en toda regla. Por cierto, el Unity lo he probado y tengo que decir que he visto grandes errores gráficos. Demasiados para un juego por el que te quieren hacer pagar 60 euros. Por suerte, Activision se ha callado la boca porque si no más de uno iría a buscarlos a su casa para destriparlos a los Jason o Freddy. El Shadow of Mordor no me convence, pero es porque no me tiene el carisma de Batman. Pese a todo, y viendo cómo lo habéis puesto, lo probaré. ¿Eh? Está claro, Batman es más carismático que Batman. Oy. No lo sé, ya en el último yo creo que robo Batman, porque se están como... No lo mentéis a Batman allá, que se crece. No, es el que más me gusta, ¿eh? No, ya... Reivindico un especial Star Wars, que es un obligatorio podcastero que os falta. Y también pido, por pedir y joder un poco, especiales de Harry Potter, Cristóbal podría sacar, o sea, podría poner toda su flema británica, y un especial Ghibli, el estudio que ha dirigido durante muchos años Hayao Miyazaki. Y un especial. Y ahí lo dejo. Para especial, ya. Harry Potter, no he leído nada de Harry Potter. Yo he leído todos los libros. ¿Sí? Sí. Estás puesto. Pues yo no he leído porque... nada. Cero. Pero Zero. Fue como raro, porque cuando salió, que ya hace años el primero... Digo, Dios, ¿esto qué rollo debe ser que están todos los niños como locos? Mi prima, que por aquel entonces era más pequeña... ¡Oh, no jodas! Sí. Cuando salió el primer libro, tu prima era más pequeña. Mi prima era más pequeña de lo que es ahora y sigue siendo más pequeña de lo que soy yo. Seguramente, cuando yo me pare de cumplir años, me pasará, pero de momento no. Y lo tenía. Y digo, hostia, déjamelo. Y yo, no lo leí. ¡Quita que me lo de! No, me lo dejó... Y los primeros los disfruté muchísimo, porque el primero sobre todo es un cuento, básicamente es un cuento, es para niños y tal, pero no es para niños tontos, o sea, que dicen, ay, lo típico, digo, no lo hagas en tu casa, digo, no. Bueno, es lo que estaba pensando, subirme a mi balcón con la escoba y decir, oh, kiddies, allí voy, o sea, mi fiesta me espera. No, ahora parece que los niños son subnormales. ¿Sabes? Sale todo y no lo hagáis en casa. Digo, ha sido un especialista. Digo, no me jodas. Antes te dabas una hostia, te hacías daño y ya no volvías a hacerlo. No, y tu padre te pegaba encima. Sí. Tu madre te pegaba encima. O los dos a la vez. O los dos a la vez. Con un látigo. Y si hubieras caído encima de la gravilla que había en los parques y no la mariconada ahora. No, ya ha caído suficiente gravilla para saberlo. Pues leí los primeros y dije, hostia, qué bueno. Y esta tía, lo que pasa es que fue muy lista, porque dice, ahora ya he enganchado a la gente, ¿vale? Y ahora puedo hacer mierda. No. que se dio el caso. Pero dijo, hostia, pues los libros crecerán con los lectores. O sea, el primero, y los libros cada vez eran más cañeros, sí. Aunque era todo el rato, digo, oh, la guerra entre los magos y los muggles, oh, la guerra... Así desde el primer puto libro, y tú decías, wow, el segundo molará, el segundo, ¿eh? Vamos a hacer un examen de pociones, porque no sé qué, no sé cuántos, y esto llegaba a tocar los huevos. Pero el tema es que me parecen mucho mejores los primeros, que son más infantiles, que los últimos. Últimos son más rollo. Eso... Son más rollo. Eso es perfectamente plausible. Sí, sí. Vale. Especial de Harry Potter, finiquitado. Ya está, pimpado, a tomar por culo. Ahí. Vale. Y lo de lo que ha dicho el Assassin's Creed, todos los oyentes están en la misma línea, ¿eh? Sí, o sea, sí, no tenemos sí, oyentes sí. que... No, hombre. Ahora llega un momento de... Sudden realization de estos, de te das cuenta de repente, no sé decirlo en castellano, tienes cojones. Eso lo has dicho. Me sale antes. Te das cuenta de repente que está un directivo de Ubisoft esnifando rayas de cocaína sobre una prostituta muerta y te. ¡Oh! A ver si va a ser malo el Assassin's Creed. Bueno, Rubén. ¿Qué pasa, madafacas? Esperando ese dossier de origen me hallo. Veremos si conseguís reducir al absurdo más absoluto. Aunque aún así me seguirá gustando. ¡Ole! Lo principal es saberlo. Como decir, sé que el crack este no me va a hacer ningún bien, pero me lo sigo inyectando en los ojos. ¿Sabes? Exactamente. Es honesto, es honesto. Me congratula la avalancha de madafacavisiones que Jaume está haciendo estos días. Y que seguirá haciendo. Espérate. A juzgar por la repetición de su indumentaria a lo largo de los vídeos, casi da la sensación de que lo tenéis con un grillete atado a la pata de la mesa. Me congratula aún más que mostréis otros juegos aparte del Heroes of the Storm, que me cansa un poquito, debo decir. Nota al margen, Jaume, ¿por qué haces clic 17.000 veces para mover al personaje? Entérate, no va a ir más rápido. Ya lo he explicado al principio. Ya lo he explicado al principio del capítulo, o sea... A falta de reflejos tengo que hacer muchas veces clip para poder... suplir la carencia. La carencia, sí. Cosas a las que juego ahora. Far Cry 4, más de lo mismo. Mismas virtudes y efectos del que el 3. A pesar de que tienes acceso a las habilidades mucho más rápido y que puedes pilotar helicóptercillos a las pocas horas, el juego acaba cayendo en la repetición y termina por aburrir. Con lo que al final se queda como un juego para hacer misiones sueltas en tu rato libre sin prestar mucha atención a la historia. No me extraña. Alien Isolation. En el otro extremo de Far Cry 4. A pesar de ser más lineal y cerrado, el juego va ganando en interés a medida que avanzas, ya que vas consiguiendo armas con las que hacer frente al xenomorfo o xenoformo que dicen en Aliens en Regreso, y herramientas con las que desbloquear caminos que antes eran inaccesibles. Especialmente gloriosa la recreación, no es spoiler, pero moro más si no te lo esperas. Ah, pues entonces no lo digo. Vale, en el comentario queda. Luego, instalado solo por probar, Dying Light, graficazos y el rollito parkour le sienta muy bien, pero se ve venir que tendrá el mismo problema que Far Cry 4. Y Dragon Age Inquisition. Este juego requiere que me ponga con él más en profundidad, pero lo poco que llevo jugado debo decir que no me ha gustado. El control me parece infame, la cámara táctica desesperante, no da ganas de elaborar estrategias como en la primera entrega, sino simplemente dejar pulsado el botón de ataque y de vez en cuando tirar magias y que el resto del grupo vaya solo. Para mí, una saga que ha ido empeorando con cada entrega. Joder, macho. Puedo entender lo que dice. Me parece que ya lo comenté. O sea, realmente, en el nivel normal de dificultad, puedes jugar así, solo preocupándote de tirar tus habilidades. Tal. Y es una cosa como... Y a lo mejor está de acuerdo con lo de Alien Isolation, que es una cosa que no sé hasta qué punto es buena para un videojuego, porque el Dragon Age Inquisition tiene un despegue, o sea, tiene un arranque muy lento y cansino. O sea, al principio estás con las tierras interiores haciendo la misma mierda de siempre, y a lo mejor a la hora o a la hora y pico empiezas a jugar que dices, hostia, como me está empezando a molar. A mí me pasó así. Y no sé hasta qué punto mola eso en un juego. ¿Que vaya así tan lento? No, que empiece tan mal para que tengas que... Es como lo que decías tú, igual del Final Fantasy XIII, puede ser que cuanto más horas le echas, más te gusta. Es lo que dice todo el mundo de Final Fantasy XIII. Sí, que porque... tienes que empezar a jugar en serio para que empieces a decir, hostia, a disfrutarlo. Que no... Claro, no espero que todos los juegos empiecen con explosión y de ahí para arriba. Sí, como decía ¿quién lo decía esto? El Alan Smithy, ¿no? Estaba esperando que me lo dijeras tú. Mi memoria acaba de sufrir un colapso. Era un director de cine que decía, sí. Tiene que empezar con una explosión y de ahí para arriba. Alan Smithy es cuando firmaban que... Pero fue un director de verdad, ¿sabes lo que es Alan Smithy? O sea, cuando hay películas dirigidas por Alan Smithy, eso significa que el director está tan avergonzado de su película que no quiere salir en los créditos. ¡Qué triste! Y firman Alan Smithy. Es más, el director de American History X casi firma así. No, hostia. Porque no le gusta nada. Digo, ¡ah, yo quería que los nazis ganasen! Y dijeron, no. Digo, está mal hecha. Pues eso era San Pepin Pack, no. Da igual quién era, buscadlo. Bueno, que tú lo entiendes. Sí, lo entiendo y no sé si me gusta eso. Vale que pueden empezar con un ritmo pausado para que después te sepa más, pero nunca puede empezar aburrido, Si ¿no? es que empieza aburrido, empieza muy mal. Claro, Yo empieza mal. también opino así. Sí. Aburrido no, hay gente que le gustará, o sea, hay Esto es gente que se ha pasado el Skyrim, como. ¿sabes? Hay gente que se la ha pasado, sí. 120 horas ahí metidas. Y más. Pero en mi caso. Más. Vale. Esto es como cuando ves una serie y dices, no, es que los primeros capítulos tal, pero luego Pero pasa remonta. Pero mucho. coño, tío, Pero pero pasa. engánchame. Es peor al revés, pero cuidado. No, no. Claro que es peor al Es peor revés. al Si revés. empieza muy espectacularmente y luego se va a la mierda, mal, pero. Sí. Coño. Pero no sé. Bueno, Divinity Original Sin. Se mea en la cara de Dragon Age. Aquí es todo lo contrario. Disfruto un huevo montando tácticas con mis personajes y tomándome todo el tiempo del mundo para ello. Además, ya hay traducción de Clanland, que aunque no es perfecta, ayuda mucho a digerir Clandelan. los a veces largos diálogos, sí. Clendelan. No lo dejéis pasar, juegazo. Por si no lo he dicho antes, me cago en el retraso del GTA V. ¡Redios! ¡Qué lejos queda el 27 de marzo! No, ahora ya no. Ahora ya no. Además lo volvieron a atrasar porque salió ayer. Ah, pues bien, perfecto. Mira, clavado. Poco más que comentar. De cómics he hecho una pausa de Civil War. Los 50 y pico números de todas las colecciones se me hacen difícil de digerir. Y he empezado con Saga, que por el momento me está gustando mucho, por su estética sencilla y directa y por su reimaginación de los clásicos seres mitológicos. Y de pelis, esta tarde iré a financiar el siguiente cambio de sexo de Lana Wachowski viendo El destino de Júpiter. A ver con qué me sorprenden o no los creadores de Matrix. Venga, gente, saquen nuevo programa ya, carajo. Y más variedad en los Madafaka Visiones ya puestos. Besos y abrazos. No. No. Luego comenta de Jupiter Ascending. Sí, Sí. que... Lobo Noite que viene de Nocturno. No es por ofender, pero yo a Kojima ya no le veo, ya no le voy a comprar nada. Respeto los gustos de la gente, pero cuando el propio creador de la saga anuncia que debemos aceptar que en el nuevo Metal Gear Solid vayamos a ver inconsistencias de guión y agujeros argumentales, me da miedo. Eso, a esto me refería. Efectivamente. Te imaginas que hiciese eso Christopher Nolan? Bueno. Dice, coño, si la... No, pero dice, si lo admite él, ¿cómo va a ser? Porque las otras no ha dicho O nada. Y no, dice, o igual es oh. mejor, porque igual vas a verla y dices, bueno, pues entonces por lo menos no se cree Dios. O no, No lo o sé. igual así la gente no lo pondrá en un pedestal. Andrés Nukem, a ver cuándo subís el siguiente que se me ha hecho corto. Genial podcast, seguid así, trademark. Pero lo mejor de este comentario es que lo comentó, lo publicó, lo escribió el mismo día que publicamos el puto podcast. O sea, Andrés se los escucha, yo Sí, creo sí, sí, que sí, sí. mientras están subiendo. Sí. Penny Lane Poison. Yo dije que Origen fue creada a partir de Paprika y que hay escenas que son calcos. Estoy muy de acuerdo con Jaume, con lo de que hay películas que se hacen simplemente para ganar mucha pasta, películas fáciles de vender, llenas de topicazos y a veces rellenas con un buen reparto. Y también estoy de acuerdo de que hacen trilogías de libros de los que no se pueden hacer trilogías. En mayúsculas. Véase el hombre. Luego escribe diciendo que el corrector del móvil le puso el nombre en vez de El Hobbit. El hombre, es que yo me quedé alucinado, digo, Dios, que... Abrazos y besos. Postdata. Sigo muy indignada con el plagio de la banda sonora original de Braveheart, que se refiere a 3x3 ojos. Mamardigan. Hail Huerta. Aquí Mamardigan. No sé qué he entendido menos, si la película, vuestra explicación kilométrica o Matrix cuando la vi por primera vez con 9 años y solo me fijaba en lo molonas que quedaban las gafas de sol sin patillas. Eso, yo me perdí la mitad, digo, ¿cómo se oponen? Las llevará grapadas. Este comentario me ha traumatizado mucho. Es porque es muy Vi Matrix cuando tenía joven. 9 años, colega. Bueno, Bagman, más Nosotros potasio. que teníamos 20. No, 18. Pero casi, Bagman, casi. más potasio. Saludos, madafácticos. Saludos, madafácticos. Ah, no, madafácticos, señores de la tontuna podcastil. Hostia, tío. Todas estas cosas tendría que reunirlas porque luego se me olvidan y son gloriosas. Esto es mi tumba. Madafácticos, señores de la tontuna podcastil. Apunta, en mi lápida lo Sí, quiero. yo lo escribiré. Maquillaje de Cristo, ¿no? Boca abajo para aparcar la bici, ¿sabes? ¿Cuánto sin comentar? Maldita sea la pereza. Tanto el pecado capital como el grupo de música. Yo que había cogido. Más maldito sea el grupo, ¿no? Sí. Yo que había cogido apuntes de diversas fuentes para opinar sobre el tema robots, cyborgs, androides. Bad Moon, una película muy maja. De la que no puedo decir nada por no incurrir en odiosos A spoilers. mí me la super spoilearon y no la he visto por eso, porque creo Ah. que con el spoiler que me hicieron pierde toda la gracia la Yo película. no la he visto, así que Después cállate. te lo diré. Cállate, Lo diré Batman. ahora. Lo de Assassin's Creed ya ni lo toco. Después de tantas entregas y que cada vez que sacan una nueva tenga los mismos putos fallos de control y mecánicas. Punto. Vale, yo es que leo mal, perdónate. Sí. Además, es que creía que iba a seguir. Además, le añaden mecánicas nuevas para ir de guays y son mecánicas que van chingás. Gente hay que me dice que los juegos por la... Gente hay que me dice que los juegan por la historia. A lo que yo respondo, si queréis buenas historias, leed un puto buen libro. Tampoco es eso, tío. Hay que... ¡Ay, super! ¡Ah! Eso se lo pegas tú. Van a ser de escoria y le escupen la cara y en un Starbucks. No se escucha demasiado. Lo que no es normal es morir de frustración y aburrimiento cuando lo que quieres es entretenerte jugando a algo. Maldito Nolan, solo diré eso, porque si empiezo a rajar no acabo. En fin, me voy a un concierto de Manowar a ver si me saco el gusano del tímpano. Hostia, sale pero vomitando del horror. Hiperpotásicos saludos y más droja de esta, que se van volando los episodios. ¿Otro comentario? Lo he dicho mil veces, pero Manowar tiene el récord Guinness de potencia Por eso lo he dicho. Es que mola, mano. A mí me molaba. Salían tías desnudas así haciéndole cosas a uno del público en un concierto. Cada vez que hablas de Manowar, estás viejo. Estoy viejo, me gusta Manowar, ¿qué quieres que le haga? ¡Santo Shagoth! Yo que fui de buena fe... Es Batman, otra vez. Yo que fui de buena fe demostrando que no era un robot tratando de comentar desde el Monger Phone y creo que me ha troleado y me ha mandado el comentario a hacer mierdas. Ah, vale, así que ha subido otra vez. Ha subido otro. Vale, da igual. Este comentario no hacía falta leerlo. Pero luego dice, a comerme el plátano, que os falta potasio. ¿Homo? ¡No, homo! No, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Un poco homo es. Zapavine. Sobre el episodio 38. La distribución normal es una distribución de probabilidad concreta con forma de campana de Gauss que es la seguida por cierto tipo de fenómenos cuando hay suficientes repeticiones del fenómeno. Es por lo que decían de la prueba esta de poner ordenadores con números aleatorios que predecían las... Ah, o que sí. Los números aleatorios según sí. Los desastres naturales, toda esa puta mierda. Disculpas que tengo prisilla, lo digo porque el nombre lleva error, pero no deja de ser lo mismo. La distribución esperada parece de forma fenómeno aleatorio. Y aunque no sea de estadística, como mínimo... Joder, no sé leer, es lo que pasa. Como mínimo, para que esas desviaciones fueran notables, no espurias, deberían darse en un número suficientemente grande de repeticiones del fenómeno, número aleatorio generado, durante el tsunami y repetirse en un número suficientemente grande de tsunamis. ¡Transferring! Que vale, que es una mierda, sí. ¿Qué? Da igual, viene a decir lo mismo. ¡Suertomate! Comento antes de terminar de escuchar el podcast porque lo del Assassin's Creed me toca los huevos ya. Ande consultes, la conclusión suele ser la misma. El último juego de Ubilol está bien, después del parche. Y aunque a veces se tenga muy en cuenta que ha sido necesario un parche monumental para arreglarlo, en la gran mayoría de los sitios se obvía tras un, pero después del parche se arregló. Bueno, vale. Y me toca los huevos que se consuma un producto que lleva varias ediciones siendo mediocre. Y además su último juego sale sin acabar. Y la gente lo compra. En serio, somos imbéciles. No compras fruta podrida porque luego le voy a poder quitar lo malo en mi casa con un cuchillo. Ubilol no va a sacar el siguiente mejor. Posiblemente vuelva a sacarlo a medio porque el anterior ya nos lo hemos comido así. Y mientras sigan vendiendo, seguirán sacando. Escribo desde una tablet y es muy cansado. Ya me explayaré cuando tenga un teclado decente. Este es el que ya he leído. Este es el que ya he leído. Todos ya los ya, he leído. Ya, fuera. Icaruga. Hola, madafacas. Gran episodio repletido de Flame, el cual ya se vislumbraba en el anterior, pero fue la punta del iceberg comparado con lo que hemos tenido en este podcast. Brutal. Y episodio cargado de anglicismos, because reasons, if you know what I mean. Sobre el tráiler de Star Wars me flipó, claro. En loop estuvo largo rato en mi cabeza. Sobre lo de la espada se me iluminó la idea de que igual aparte de, porque mola, hacer la espada de esa manera se me ocurrió que igual quieren hacer unas luchas más basadas en las clásicas luchas de caballeros que no basadas en luchas de samuráis con saltos y cables de tal cual. Un retorno a lo clásico. Una cosa te digo. ¿Qué? Los samuráis, las luchas de samuráis de verdad, mucho no saltaban. No. Ni hacían piruetas. No. Es más, las antiguas están más basadas en luchas de samuráis. Sí, eso estaba pensando, el Obi-Wan y esta gente. Esta gente. Sobre todo en la primera película. Sí, básicamente, porque tampoco hay tanta pelea. Best review ever de Assassin's Creed Unity, de verdad. Qué risa ver cómo Jaume despotrica sin conocimiento sobre el último de Ubilol. No, pero sí que jugué. Pero no te lo. Pero jugaste nada, 5 minutos. Bueno, me bastó. No, jugué horas. Me hice el tutorial que dura unas 2 horas. Pero no es suficiente. No, sí. Personalmente ya empecé a tomarle manía a la serie en la segunda parte, como yo. Cuando ya empecé a verle el cartón y luego las sucesivas entregas me lo confirmaron. Esperando estoy al Dragon Ball Xenoverse, pero ya, es la última oportunidad que les doy con un juego de Dragon Ball. Y hace tiempo que perdí la paciencia con los juegos de Sonic. Sega y Sonic Team mierda. Tentol. O tiempo muerto, como se dice en el básquet. Espera, que me muero. ¿Sabes el Super Butoden que tienen que sacar para Nintendo 3DS? Sí. ¿Sabes con qué viene? ¿Con qué viene? Con el Super Butoden 2, no, gratis. No me jodas, es mentira. No, sí, sí. Es mentira, lo estás haciendo solo. No, sí, el que sale en los puños que dice, ¡wow, oh, este turno, cacaroto, no sé qué! Y salen los puños volando. ¿Lo estás diciendo solo para que salga? No, no, sí, sí, es que lo leí y digo, se lo tengo que decir, para que se compre una 3DS. No, no. Y el Super Butoden este de 3DS tiene una pinta que flipas. Me lo estás diciendo solo para que salga a comprar el puto juego y la puta consola. No quiero saber nada. Sigue leyendo, ya te lo busco. Quiero darle una oportunidad al cómic que comentáis después de los premios Jaume que se ha llevado. Y veré otra vez Origen ahora que tengo reciente el episodio para regocijarme en el Flame Cristrólico. Sus premios Cristrolo son una garantía. Bueno, gente, saludos, a cuidarse y a ver si el siguiente es el especial que tanto anunciáis. Vale. Pues creo que, bueno, el teaser cuenta, ¿no? El teaser cuenta, está guay. Pon entre paréntesis, creo que es del Señor de los Anillos. Seguro que voy muy perdido, sí, un poquito. Comentario cortito, después de las críticas a mi persona por desbarrar demasiado y pedirme que resumiera. Poco a poco, ya me iré quitando. Ah, Padeu, pobre caruga, está como cohibido después de lo que dijiste. ¿Qué dije? No, que por los comentarios largos que hacía antes. Ah, no, bueno. Icaruga, vuelve para decir postdata. Hola, soy Icaruga y de joven me gustaba Katie Holmes. La veía encantadora en Dawson Crece. Baneado de por vida del podcast. Sí, sí, sí, sí. Es otra de Christopher Nolan. Lo dijimos, yo seguro que lo he dicho, que hace unos personajes femeninos odiosos. Lo dijiste. Pero el otro día estaba recordando la de Batman Begins y empieza al principio, digo, porque Bruce Wayne, o sea, mata a sus padres. Y digo, hija de puta, si matan tus padres igual también te mosquea. Igual. Y te pone, y quiere matar, y se da cuenta, digo, oh, y le da una hostia. Que dice, oh, la venganza está súper fea, no sé qué. Y Bruce Wayne, mate, oh. Se va y se convierte en Batman. Y cuando vuelve, va Bruce Wayne, que tiene que hacer su puto cumpleaños, que el día antes le pega una paliza, va a llamar, y digo, oh, vengo a llevarte a... Viene a llorar, a zorrear ahí, a hacer el pitching. No, va, vuelve y dice, te he traído un regalo. Y dice, oh, ¿no te vas a quedar a la fiesta? Y yo, no, porque algunos tenemos que trabajar, así que tengo que ir no sé dónde. Y dice, no como tú. Y después le suelta como decir que no hacen nada. Y digo, o sea, que si me vengo, porque me vengo. Que si hago de rico, porque hago de rico. Pero eso no es culpa de Katie Holmes. Bueno, es lo que decías. Es culpa de Christopher Nolan, que no sabe hacer personajes femeninos. Espera, Tentol. Tentol. El Dragon Ball Z Extreme Butoden japonés viene con Super Butoden 2 de SNES por la patilla. Me cago en mi vida. Y ahí el vídeo. Ahora te lo... Dejo el podcast, me voy. Sigo el comentario. No solo Cristo es buena persona en el trato cercano. Joder. No solo Cristo es buena persona en el trato cercano, Jaume. Los dos sois un kilo de buenas personas. ¡Un kilo! ¡Más de un kilo! Lo de Katie Holmes me partía en el podcast anterior. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque estaba reescuchando el podcast para la edición y es cuando estamos hablando de mal. Yo estaba hablando de mal porque su mujer... Tú ya te habías metido con Katie Holmes un buen rato. Y yo estaba hablando de la película Origen y digo... La mujer. Y digo... Que muere. Y digo... Que se llama mal, no que mal que se haya muerto o algo así. Dije, y tú, bueno, sí, está mal que se muera la mujer. Y luego, de fondo se te oye decir, a menos que sea Katie Holmes. Ay, Dios mío. Vale. Hijo puta, Tom Cruise se comió la placenta de Katie Holmes. O sea, ya lo poco que me gusta, como para que... Uf, toma. Una tortilla de placenta, tío, que tiene que ser... está cruda, es que es difícil de hacerla hecha. Penny Lane Poison, repite. Para remakes, el de Poltergeist. Qué falta de respeto. Ja, ja, ja, ja, ja. ¡Oh, qué malo! Y me ha bastado ver el tráiler. Hacen un remake y lo hacen ahora con una pantalla plana. Pero... ¿Qué miedo da una pantalla plana? Ninguna. Que hacen... Y dice... En vez de decir, ya están aquí, digo, está como agobiado. Digo, es, claro. es como hacer ring con un Blu-ray. Efectivamente. Y dice, ok, mi móvil es maravilloso y colocó El hombre donde iba el Hobbit. En fin, que le parta un rayo. Y sí, Moon es un peliculón, pero aconsejo que la vean a pelo, sin trailers ni pollas en sausage. Abrazos, super homo. ¿Pollas en sausage? ¿Es pollas en salchichas? Sí. ¿Eh? Es pollas en pollas. ¿No? Y me gusta que diga abrazos, super homo, una mujer. Sí, o sea, super homo. Aquí nuestro mercado de lectores hace lo que le sale el huevo. Zapavain. Hola de nuevo, el Madafacos. Con guiones, aunque a Jaume le dé rabia la claridad. No sé de dónde ha sacado eso. Sable de luz con cruceta. Lo de que otra hoja cortaría el metal, yo diría que no es necesariamente un problema. Creo que hablamos de esto. Creo que sí. Lo dijiste. Cortaría metal hasta chocar con los haces cruceta. Sí, lo dije. ¿Vale? Porque el metal que quedaría seguiría manteniendo en su sitio el cristal y posiblemente... Y posible sistema de dos cristales semireflectantes en ángulo de 45 grados. Se usa en experimentos con láser, por ejemplo. Imagino que la luz de los sables láser se comportará de forma parecida. o lo que sea que hagan que parte de la energía del haz se desvíe lateralmente. Vale, esto era una frase entera muy larga y la he cortado. En los sables de luz, el haz se crea dentro del mango longitudinalmente y sale disparada en línea recta. Esta web es brutal, de máximos expertos en Star Wars en España, que yo sepa. Loresdelsith.net. No sé si te suena. Sí. Y haces así como diciendo noobs. Creo que en algún artículo o noticia hablaban del sable ese. Sobre clones a partir del episodio 4. Las instalaciones del planeta Kamino fueron destruidas. No se crearon más clones y los que había fueron muriendo en combate, etcétera. En el episodio 4, otra vez, los soldados principalmente son humanos entrenados, etcétera. No sé a qué viene. También lo dijimos. Porque los clones tenían crecimiento, ya no solo por eso, aunque no hubiesen destruido las instalaciones, ya no les hacía falta, ya tenían la potestad para reclutar un ejército de humanos más barato y más duradero, porque los clones tenían crecimiento acelerado. O sea, crecían hasta la edad adulta rápido, pero también se morían más rápido. Así que, sí, no sé, por algo que dije. No sé, sí, por, que algo, no eran clones por algo que dijimos. No, porque dije que en el trailer era imposible que fuesen clones. Ah, puede ser. A cualquiera que le guste Star Wars, le recomiendo las intervenciones de Nathan Kurz en el podcast La órbita de Endor. Algunas son ya de un friquismo extremo que a muchos pueden aburrir. Las diferentes técnicas de lucha con sable de luz, su historia y quién usa cuál, con ejemplos de escenas, etc. Pero en general es ameno. Hay una novelización original sobre el nacimiento de la Orden Sith que está muy bien, escrita por Kurz. Se aprende y disfruta luego más de todo. Se aprende sobre todo el universo expandido y se descubren cómics que pueden estar bien. Hay de todo. Y algunos libros infames. Y alguna vez han comentado noticias como el tráiler, la compra por parte de Disney, etc. También hablan de Tolkien con mucho conocimiento de causa. El respuestas a preguntas de lectores o algo así es buenísimo. Y hay alguna narración muy guapa, como la de Earnor contra el Rey Brujo, que es súper épica y tal, donde está el Silmarillion narrando la primera y la segunda era que se quita el Hobbit y el Señor de los Anillos con su crepuscularidad. La del asedio de Gondolin quedó más flojita. Spoiler sobre Batman, la broma asesina / The Killing Joke de Alan Moore. ¿Lo decimos? ¿Lo decimos? Sí. Comenté, bueno, quedan avisados que esto es spoiler, para los que no han leído el cómic y quieran leerlo. Comenté ya lo de que Grant Morrison dice que Alan Moore le dijo que en la última página de la broma asesina representa que Batman pierde la partida, según normas de Gordon y el Joker, porque pierde los nervios con el chiste, la verdadera broma asesina, y asfixia o rompe el cuello al Joker. Alan Moore no piensa que el cómic sea ninguna maravilla y que no puso grandes metáforas ni mensajes ocultos, etc. Pero esto en concreto yo creo que realmente es lo que representa, porque el Joker deja de reírse de golpe, etc. Aunque tal y como lo coge del cuello no parece posible ni ahogar ni romperlo. Si no me lo dicen, no caigo, eso sí. ¿Por qué no es así? ¿Que no le rompe el cuello? No. Además, esto lo busqué, me parece que lo tenemos y no es tal, es de un rumor... ¿Esto dices? Se dijo, o sea, nunca... sí, me parece que es aquí. Que fue en un podcast americano que surgió el rumor, pero me parece que en ningún momento ha salido de boca de Grant Morrison tal cosa. Y me extrañaría que saliese menos de Alan Moore. Es más... a ver, míralo, sale aquí... El polémico Grant Morrison ha hablado en un podcast, sí, hablando sobre el final. Para el rotulista del propio cómic, Richard Starkin salió en respuesta asegurando todo lo contrario. Pero no porque se lo haya dicho de Alan Moore. Es más, es que no puede ser así por una sencilla razón. Si el cómic acabase así, o sea, es un cómic que he leído y leí cuando salió, hace mucho tiempo y lo he leído muchas veces, la gracia del cómic es esa. O sea, perdería todo el sentido de ser. Si vemos, lo tenemos aquí, el cómic. Aunque no lo veáis. Si te fijas, todo el cómic trata de eso, ¿no? De que Batman está rayado con el Joker. ¿Qué explicación más buena? Pero que sabe que solo puede acabar con la muerte de uno. O que el Joker lo mate a él. O que Batman mate al Joker, ¿no? Y todo es el intento del Joker por demostrar que un muy mal día puede cambiar a cualquiera. Que él es como decir, pues yo tuve un mal día. Un muy mal día y me quedé así. Y es lo que intenta demostrar con Gordon. Que fracasa. O sea, ahora esto sí que ya son spoilers. Porque realmente lo que nos da a entender el cómic es que no. O sea, puedes tener un mal día y tener un carácter fuerte como Gordon. O derrumbarte en la locura. Sí. Como el Joker. Pero más allá de eso está el tema de que Batman tiene esta lucha interior porque, claro, realmente él le gustaría acabar con esto. O sea, Batman es un fuera de la ley. O sea, sí. Batman podría coger y matar al Joker. Nadie se lo recriminaría. Porque el Joker que ha matado. Es más, en este cómic el Joker le pega un tiro a Sarah Gordon, a la hija de Sarah, ¿es? Hostia, siempre me confundo con la madre. Bueno, a la hija de Gordon, la que era Batgirl, Bárbara, Gordon, sí. Le pega un tiro en la columna y la deja minusválida, sí. Que casi la mata. Sí, sí, sí. En su plan. O sea, Gordon tendría que hacer la super vista gorda de que Batman matase a Joker, sí. Porque realmente le ha cagado la vida. Pero hay un momento bastante significativo y álgido del cómic, que es cuando Batman rescata a Gordon, que lo ha intentado volver loco, y sale Gordon que sale de la jaula así, como sí. Que parece que está loco, pero cuando Batman se gira para ir a por el Joker, Gordon le dice, quiero que le detengas, y le quiero según las reglas. O sea, incluso en este estado, porque Gordon sabe que si Batman lo mata, habrán perdido. Sí. Ya sea Gordon, porque el que está más cercano a parecerse al Joker es Batman. Batman también tuvo un mal día, lo que reaccionó de otra manera. Y el tema principal es esto, y que todo es un ciclo. O sea, siempre acaban persiguiéndose y tal. Y donde lo podemos ver, si ves la... ¿Qué? ¿Qué buscas? Y donde lo podemos ver clarísimo, como lo narra, es que en la última página, que es buenísima, porque ya es como trata el estrés de esta manera, que el Joker le cuenta un chiste a Batman y se acaban los dos partiendo mientras viene la policía. Como vemos aquí en la viñeta que dice que le rompe el cuello, que ya por dibujo no. Es muy difícil, o sea, el dibujante tendría que saberlo. Para hacer esto, tienes que dejarlo más claro. O más ambiguo, no más claro, más ambiguo, que puede, pero no lo parece. Y si vemos, o sea, va desapareciendo el ruido de los jajajas y de las sirenas y acaba con esta viñeta de... Gotas. De gotas cayendo en el agua, que es como la empieza primera. El cómic. Sí. Son exactamente casi las mismas viñetas, como dejándonos claro que así como acaba, empieza porque volverá a pasar todo. Bueno... Y es el sino de Batman y el Joker. Aunque lo de que acaba como empieza sea una interpretación... Es una interpretación, sí. Da igual, o sea, tampoco queda... O sea... No, y además ya es que me parece que el motivo más fuerte es que jodería la obra. No sería tan buena con ese final. Esto me recuerda poderosamente a algo de lo que hablaremos justamente sí. En este episodio un poco más adelante. Y para... Es sacar conclusiones que dice. Y para acabar... O sea, aparte de que lo que me parece más motivo de hacer esto, por mucho que diga Grant Morrison, ¿sabes? Que a mí me gusta mucho, pero bueno, Grant Morrison puede tener esa idea, pero es que esto jodería el cómic. El cómic no sería tan bueno. No, jodería el cómic, jodería el personaje... Pero no sería tan bueno. Y, para acabar, ahora de la razón por qué no puede ser así, aunque yo piense o alguien piense que sí. Este cómic no está fuera de la continuidad. Este cómic es canon. Claro. O sea, Joker no muere. Claro, pues ya está. Es que básicamente porque ya está. Bárbara, en los siguientes cómics, Bárbara es minusválida y se convierte en oráculo, al menos en esta tierra. Acabas de desperdiciar media hora. Bastaba con decir, sí, es canon, sí, sí, Joker no muere. Quería dar mi opinión antes. No, pero tu opinión me parece válida, porque es que esto es pierde todo el sentido la obra, realmente. No sé, es como sacar... Además, no se puede dejar una cosa que eso... No lo ves como ha dicho Zapabain. No lo ves hasta que te lo dicen. Claro. Ahí está. Si no lo ves de ninguna de las maneras, claro. Pues es que no está ahí. Claro, claro. Es que esto es como los anillos que aparecen y desaparecen. Sí, sí. Ese es fantástico. Si no lo ves, no caes. Está. No está. Te tendría que dejar. Hay cómics que sí que te dejan. Un snap. Y un cosas. Algo. O dejar una cosa de decir, hostia, la duda. Pero hasta que no te lo dicen, no caes. No. Pues eso es que estás viendo más de lo... Estás viendo lo que quiere. Sí, sí, sí, básicamente. Ahora estaba rememorando la broma asesina porque me lo dejaste, lo leí. Esto no es como un poco la mierda de Seven. O sea, Seven es un plagio a esto. Sí. Y sí, he dicho Seven es una mierda. No nos hagas hacer otro podcast. Yo en eso no estoy tan de acuerdo. Seven me gustó. Ya, pero es un plagio a esto. Se ve, me gustó, pero tú, ¿por qué dices que es una mierda? Es una mierda. Porque no te gustan los finales jodidos de esta manera. No, a ver, que sea un final jodido, bueno, pero no sé. De esta manera, no sé. No. Sí, pero es eso. Y es lo gracioso también de este cómic, aunque me gusta más que Seven. Pero que es un final jodido, o sea, que realmente es lo que hay. Batman no lo matará. No. Y el Joker no se parará de matar gente. Mira lo que has hecho, Zapavain. Hemos estado aquí 2 horas hablando de esto. Y pone, disculpas por el tocho comentario. No, el problema no es el tocho, el problema es encender el Jaume. Y lo bueno es que el Joker, cuando a poco que lees Batman y sigue la continuidad, el Joker a Batman no lo ha jodido nunca. ¿Qué mató? ¿A un Robin que era como medio...? Y además que nadie le había cogido cariño. No le habían cogido cariño, no era como Dick Grayson o Tim Drake. Pero... pues sí, mató a Joker, pero al comisario Gordon le deja paralítica a la hija y le mata a la mujer, ¿sabes? Y yeah. Se va de rositas. Bueno, cuando le mata a la mujer, Batman le rompe una pierna que se la deja hecha mierda, ¿sabes? Bueno. Pero bueno. Bueno, sigo con el comentario. Disculpas por el tocho comentario, quien quiera ya leerá en diagonal o pasará. Tiene huevos porque debe de hacer un año que no toco un videojuego, pero no me pierdo un episodio. Saludos. Ah, y me alegro de que el podcast siga adelante, porque tras cierto cachondeo más que excesivo con cierto tema, pensé que buen rollo de siempre estaba en peligro. No, esto no lo he entendido. ¿Eh? No sé. Ah, porque nos peleábamos por los de Cyborg Androides. Pues yo qué sé, siempre estamos peleándonos. No, eso no es nada nuevo. Es que te mataría con mis manos, es como Batman y el Joker. ¿Sabes? Pero eso sería esto. Ya muy cristrolo, o sea, pero ahí sí que se oiría el catacrack. Claro. Y Samu dice, ya era hora, cabrones. Esperaba este episodio como espero la nueva de Star Wars. O más. Joder, qué emoción. Voy a escucharlo y a dejar de gritar. Venga, majos, gracias por hacer estas cosas que le alegran a uno las horas muertas. Besitos en la frente. Joder. No he dicho si eran homo o no. No, no puede ser nunca homo. Ah, vale, vale. Si son en la frente, no. A no ser que sean con el culo. Ah. Batman, en el episodio 22. Voy a completar el de Alien. Madre mía. Voy a completar el ritual de turno consistente en paso 1, ver la saga Alien. Paso 2, escuchar este magnífico especial. Sí, soy un puto masoquista. Se me sube el potasio a la cabeza y así me va. Madre mía. El pene incorrupto del arcipreste de Ita. Con poderío. Dice, muy buenas, Cristo Jaume y Mercado Lector. Este, que es un espacio de regocijo colectivo a la par que un vertedero de hate sin parangón en la podcastfera, adolece, en mi humilde opinión, de una carencia fundamental. La opción de donar pasta y con ello convertirme en accionista calderillero adquiriendo cierto grado de influencia con respecto a contenidos, periodicidad, etc. Sí, me parece. Y lo digo a raíz de esa furtiva pregunta de Jaume Christopher acerca de un supuesto botón de donaciones. He visto el cielo abierto, es decir, la entrepierna de Sasha. Hacedlo y entre todos haremos que este podcast acabe cotizando en bolsa y condicionando el panorama geopolítico global. Sí. Muy bien, Eduardo Grande. Si todos pensaran como él... Como siempre ha sido, reconocedlo ahora, su vocación original. Motherfuckers World Domination. Cambiando el tercio, os maldigo. O sea, yo soy la mierda, no daría ni un... Una de cal y una de arena, y una de un plas en la boca. ¿Cómo que exclusividades sí y sí? Insensatos, ¿defendéis que alguien como yo, que siente la necesidad de jugar a Bloodborne y Halo 5, tenga que hacer un desembolso de 800 euros para hacerme con sendas consolas? ¡Que os den por culo con una Claymore láser de kilo! Lo bueno es que lo ha hecho. Sí, sí. Y no se le ve muy arrepentido. No lo veo llorar. En mi opinión, los intereses comerciales de las distintas compañías no deberían convertirnos en rehenes de sus exclusivas. Un jugador de videojuegos en 2015 debería poder jugar a todo desde una misma plataforma. Y todo lo demás son chorradas fruto de una lógica caduca que defiende que sin competencia no hay progreso. Absurdo, pero ese es un debate más amplio que no abriré aquí. Y no volveremos a sobre... Maldito hippie, lo que quiere es una consola comuna o algo como una hippie. Amor libre, tal. Maldita el problema sea. Es que los videojuegos van relacionados con el hardware. Claro. Pero bueno, y, hardware va, y hay una cosa muy fea, que me parece muy fea, de las constructoras, iba a decir. No, de las desarrolladoras de videojuegos y de consolas que quieren ganar dinero con su trabajo. Está muy feo. No, pero las exclusivas ya lo hemos hablado mil veces. Ya lo hemos discutido con él, no volvemos a discutir con él. Además, las ideas que pone aquí son de otro tema aparte, que ya sería abrir otro debate aparte, que no tiene nada que ver con los videojuegos. Entrando en materia, cine, cómics, juegos. Veo que habéis vuelto a ser esa menestra de contenidos varios que tanto nos gusta. Lords of the Fallen, tristemente, no está a la altura de lo esperado. Aún así, jugarlo hasta el final merece la pena. Bastan unas 10 horas más o menos. Assassin's Creed Unity es una oportunidad perdida por parte de Ubisoft para rescatar la saga del pozo de mediocridad, con mayúsculas, en el que las sucesivas secuelas la han sumido. El concepto del primer Assassin's tenía un potencial descomunal. Una vez más, la avaricia económica ha operado en detrimento de calidad artístico-lúdica del juego. Menos partes y de mayor calidad, y podríamos estar hablando de una de las IPs más grandes de todos los tiempos. Por cierto, Black Flag es probablemente el mejor de todos. Merece un tiento y un first impressions en este podcast. Ya hablaste de Black Flag tú, ¿no? Black Flag, he dicho otra vez. Ni lo instalé. Ah, vale. Ve si lo instalé, pero ni lo jugué. Interstellar. Me la suda Nolan y su carrera, pero poder vislumbrar a través de la ficción cómo sería viajar por el universo y sus agujeros es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Hay partes pésimas en la película, pero disfruté mucho. No, disfruté y mucho con la nota base que me dejó la peli dos días después. Tampoco me pareció. Me voy a morder la puta lengua. ¿Por qué? Coño, porque leo mal. Sí, pero eso porque es idiota y estás tumorizado de la cabeza. Sí. Me gusta porque Edu pilla conceptos nuestros. Esto de la nota base. Origen, un absurdo de película, como demostráis en vuestra autopsia. Eso sí, altamente entretenida como poco. Seguiría rajando, pero por respeto al oyente lo dejo aquí. He echado en falta más minutos de masticación. Yaume, ya sabes, manos a la bolsa. ¡Salud y crowdfunding! Joder. Batman, otra vez. Digo yo. Coven Origen es el puto Son Goku de los sueños. Entra y sale del cuarto nivel como le sale de los santos huevos. ¡El power del subconsciente, tío! Pablo. Este Pablo no sé si es... ¿Nuestro Pablo o otro Pablo? Sí. No lo sé. Saludos, pareja de hippies melenudos bebedores de hidromiel. Ahora que he sacado un momento entre robot y robot, aprovecho para escribiros este comentario. Yo personalmente soy una persona que, al menos en el primer visionado, no intento encontrar los deslices de la película, sino que intento que me lleve por donde ella quiera. Y de ese modo me garantizo muchas veces que la película me deje satisfecho y que he disfrutado de esas dos horas de cine. Luego en casa o en una cena discutes con los colegas lo que está bien, mal o regulero, y ahí es donde sacas la chicha de la peli. Pero en general ya te has llevado el buen rato. Y si no... Ah, no. Y no sales del cine cabreado, que cuando has pagado 7-8 euros molesta bastante. Aquí en Madrid incluso más. Dice. Pues no es nuestro palo. No es nuestro palo porque dice que es de Madrid. Hombre, también es nuestro este. Cuidado. Sí, no. Ahora ya ha caído aquí, ya es nuestro. Tema que, claro, yo entiendo que, lo que dice, pero yo no podía. Pero, o sea, me daba así en la cara. No, pero así vas a ver una película, pero realmente hay películas que sacan su... No, la enmela... su putrido pene y te lo refregan por la cara, sí, para que después te huela. ¿Sabes? En este caso fue así. Dicho esto, el otro día vimos Predestination en casa y nos gustó. Es una trama muy interesante, con giros argumentales incluso al final, aunque es posible que si ya sabes de qué va la peli, no lo digo, perdón, por si acaso, te puedes hacer una idea al principio, lo cual creo que no le quita interés al film. Es verdad, no le quita demasiado interés porque yo cuando la vi ya sabía de qué iba, pero no me gustó. Al final yo creo que falla, y ya lo dije. No dije por sí, qué, sí, porque sí. No, ya sé cuál es. Creo que la idea es bastante original y curiosa como para tenerte atento, y además está bien rodada. No digo que sea la primera peli que explora esto, que no lo es, pero creo que maneja el tema bastante bien. En definitiva, yo la recomendaría. De hecho, ya lo he hecho. No. Encuentro que sí que se puede recomendar, pero a mí me chirrió un montón. Bueno, en cuanto a Origen, pasa un poco lo mismo. En líneas generales me gustó. Acción, thriller, ciencia ficción, buena mezcla. Ahora bien, después de oíros me han entrado ganas de volverla a ver, papel en mano, e ir apuntando las reglas que impone Nolan para ir viendo cómo se la salta como si fuese la valla de Melilla. Oyendo otros podcasts que también han hablado del tema, porque sí, oímos otros podcasts durante esos meses de sequía madafaka, he visto que no habéis hablado del tema del anillo de Cobb, y no hemos hablado del anillo de Cobb porque no se menciona en toda la puta película. Recordemos que la peonza que lleva él es el tótem de Mal, no el suyo, y según dice Nolan, un tótem solo funciona con su propietario. Imagino que esto lo dice porque a lo mejor Nolan lo ha dicho en una entrevista o en un... No, debe haber dicho, o sea, las reglas es que el tótem solo funciona con el propietario, lo dice en la película. Sí, pero claro... Luego, pero también Nolan nos dice muchas cosas que luego se las ha apartado. No, y aparte, el anillo es que no se menciona ni directa ni indirectamente. O sea, salen los planos, a lo mejor sale al principio en la playa cuando está en el limbo porque está... tumbado con las manos delante y se ve el anillo. Que se quite o no el anillo, podría ser eso, podría ser un problema de récord. Pero es que no se menciona. Ni indirectamente, no se hace ni alusión, ni mínima. Nada. Cero. Es como. Es peor que lo de la broma asesina del Joker. Porque aún en la broma asesina está Batman cogiendo a Joker, ¿sabes? Pero lo del anillo es que me deja flipado. Puedo hacer un poco. Y aún en el caso de que sea verdad. y Nolan lo haya dicho en una entrevista. Me parece de subnormal. Me parece para decirle, Nolan, pues muy pondré bien, ponle tus huevos, pues eres gilipollas. Pondré un ejemplo, ¿vale? Cinematográfico para hacer la comparación de una cosa que no se dice. Y tal. Es de un directorzuelo que a lo mejor no es tan bueno como Nolan, pero es Roman Polanski. Oh. ¿No? En Rosemary Babies, con el título traducido más spoiler de la historia. Sí, sí. La semilla del diablo. Pues en esta película hay muchos casos de estos, de cosas que no nos dicen, pero están ahí. Y si las sabes ver, pues las ves. Por ejemplo, hay un momento que Rosemary tiene las pesadillas estas de ¡ah, me viola Satán! Sí. Y está y ve que en su sueño la casa están como los tíos con las túnicas tal, y hay como cuadros en las paredes que son como de escenas de la parte chunga de la Biblia, ¿no? De, oh, Lucifer, no sé qué. Ni de la parte chunga, porque eso no sale. Eso debe ser de una Biblia guay. Es lo que te iba a decir. La parte chunga de la Biblia es cuando Dios dice, matad a todos los niños no natos y a sí. todas las embarazadas y a todos estos, porque me he equivocado. Creía que lo había hecho bien, pero no soy tan perfecto. Sí, sí. Y me he equivocado. Bueno, no vayamos por ahí. Pues bueno, salen los cuadros estos satánicos y tal. Hay un momento cuando ve todo esto es spoiler, si no habéis visto La semilla del diablo, pero me la suda, ya tiene años como va a haberla visto. Y si no la habéis visto hasta ahora, ya no la veáis. Cuando va a los vecinos, que son los sectarios que hacen el ritual, entra en la casa, habla tal, tal, tal. Tú ahí, si te fijas, se pueden ver las marcas de que han quitado cuadros de la pared. Sí, es verdad. ¿Vale? Que... y ahí podrías, sale mucho antes de que se destape. Claro, es una cosa que no ves. Hasta en un revisión, o si ves, ya dices, jaja, te puedes hacer súper el chulo. ¿Cuál es la diferencia con Nolan? Es una cosa que cuando, y como lo que decíamos de la broma asesina, es una cosa que cuando la ves no hay lugar. A dudas. A dudas. Claro. O sea, lo ves y dices, han quitado cuadros, es que son esos. Sí, sí, sí, sí, sí. No es que digas, ay, que se ve ahí un recibo del Leroy Merlin y digo, puede ser de Marco, o sea, de cuadro o algo así, ¿sabes? Sí, sí, no. ¿Sabes? Es una cosa que meten sin tener que decirte nada, no se menciona en ningún momento, pero que si la ves, inequívocamente, sabes por qué está ahí. Eso no, eso es como lo que mola ahora de y lo que le mola a Nolan también, de que buscar cada vez más y decir, ay, ay, pero, segundos... Pero a ver, aunque fuese verdad, porque yo no, claro, yo no lo sé, igual para Nolan es cierto. Igual para que Nolan también, es cierto. Que, ojo, que Nolan también pudo igual decir que Nolan, sí, igual Nolan ni lo pensó. Y le dijeron, oye, el anillo tal, y Nolan, y Nolan, sea, sí. Iba drogadísimo, digo, qué buena idea. Viendo que le estaban dando con más mérito del que realmente tiene, que es cero, dijo, uy, pues sí... Pero en el caso de que Nolan lo hubiera pensado, pues mal, peor, porque no porque no lo deja, no lo dice, o no, sea, no lo has, pues no lo has plasmado bien. Y aunque fuera el anillo el tótem de Cobb, sí. Todo lo demás sigue siendo una puta mierda. Sí, o sea, pero pues no lo has plasmado bien, Nolan. Sí, no, sí. O sea, si querías que toda, porque lo del anillo es la primera prueba de la que es un origen a Cobb, ¿no? Sí, que hablamos. Siempre se basan en lo del anillo. Si tu idea, que puedo decir, pues a lo mejor era su idea. Si tu idea, Nolan, era hacer que toda la película nos hiciese dudar de que es un Inception a Cobb, pues lo has hecho muy mal. Muy mal, muy, muy mal. O sea, lo has hecho súper mal. Hay que Ridley Scott lo hizo mejor en Blade Runner. No, pero... Ridley Scott planteó una buena duda con la versión, la segunda, la del director, de decir, hostia... ¿Será Descartes un neuromante, iba a decir, un replicante? Uh-huh. Te planteo una duda, porque, pero te la plantea de manera inequívoca, ¿sabes? En un momento que eso es el rollo de parte del rollo de la película, ¿sabes? Joder, Paul Verhoeven en Desafío Total, que es Arnold Schwarzenegger. Ahí te lo plantea bien. A día de hoy aún es jodido. O sea, yo cada vez que la veo, pienso, digo, coño, pero es que vas viendo las cosas y digo, pero es que puede ser un sueño, o sea, yeah. Fantástico. Fácilmente. Pero en este caso... Además, en ese momento, pues lo has planteado muy mal. Muy mal. Y entonces, ¿por qué hay una escena en la que sale Cobb solo, girando la peonza para comprobar si está en un sueño o no? ¡Basta con que se mire la puta mano! Claro, porque él lo ha olvidado que es su anillo. Ya, si es que da igual. Si esto es puro es sesgo eso. De confirmación. Sí, sí, sí. Es pensar... Yo te digo que sí, sea lo que sea eso. No, es pensar que esto es lo que yo creo, o sea, es creer en algo y toda la evidencia meterla a martillazos en el puzzle para que quepa. Para que forme la imagen que tú quieres, pero no, la evidencia no apunta en esa dirección. Pero ese es el tema, si tú quieres plantear, o sea, te estás jodiendo como director, estás jodiendo tu obra, plantearlo de una manera no súper clara, de decir, Inception y entre comillas abajo, tal vez la inyección de Cobb, sí. No lo sabremos hasta el final de la película, pero dejarlo de una manera que no más clara, sino que dé más lugar a dudas, o como lo de la semilla del diablo. La semilla del diablo es el mejor ejemplo de una cosa que han hecho, que el director no ha tenido necesidad de decirlo, porque dice, soy un buen director... Y a lo mejor lo hizo para él. Sí. No lo hizo para el público. Dice, no, es que tiene que estar... O sea, es un tío meticuloso. Y sí. Porraco, pues tiene que estar así. Exacto. ¿Sabes? No. Igual no fue ni y la gente que lo vio dice tal. Pero da igual. Me... Pablo, no nos entiendas. Ya no sé ni por dónde iba. Vale, que... Recordemos que la peonza que lleva es el tótem de mal, no el suyo, y según dice Nolan, un tótem solo funciona con su propietario. Es decir, que cada vez que Cobb ha usado la peonza para saber si estaba en un sueño o no, eso no vale para una mierda. Pues tonto que es él, ¿para qué lo hace? ¿Por qué no lo sabe él? ¿Cómo no va a saberlo él, que es el único que tiene que saberlo? Al parecer, el tótem auténtico de Cobb es su anillo de casado, que lo lleva en la realidad, mientras que carece de él en los sueños. Por lo tanto, en la escena final, cuando tira la peonza y termina la película, y es una de las cosas que querría comprobar, aunque parece que se ve claramente, se ve cómo lleva el anillo. Hay algunas cosas más, pero esto me ha parecido algo importante de lo que me parece que no habéis hablado. Es que no es importante porque no sale en la película. Es que no. Estoy en desacuerdo. Aunque todas las películas tienen sus fallos, excepto Regreso al Futuro, que es perfecta, he dicho. Y hay fallos que son aceptables y que no afectan demasiado a la película. Hay otros, como en el caso de Origen, que si los tienes en cuenta desmontan completamente la lógica que sostenía el film. Ay, Nolan. Aprende de CMX y de Satán. Regreso al Futuro es buena. En fin, termino con esta parrafada. Un saludo y nos vemos pronto. Un abrazo. ¿Homo o no homo? He ahí la cuestión. Shakespeare. El homo. Postdata. Acabo de leer en la entrada del blog que encima de Assassin's Creed pone First Impressions en lugar de First. Scribble, yo te invoco. Ay, qué fan. Primero, Scribble, que se dedica a corregirnos en español, que es lo suyo. Y segundo, además, me hace gracia que lo ha puesto tal cual, Fist, entre comillas, Impressions. Porque es así, por eso sale los el puños, audio de... Claro, es aposta, no es una errata, Pablo, es que Fist va entre comillas porque va entre comillas, es Fist de puño. Es que hemos hecho un Nolan, tío, no lo hemos dejado claro. Ah, vale. De ahí lo de Kenshiro. Postdata. El captcha de no soy un robot cada vez es más confuso. A ver si es cada vez más un robot. ¿Acaso no somos todos robots en esta sociedad consumista en la que vivimos? No, si no es por la sociedad, todos somos robots húmedos. Yo lo cambiaría por... Robots húmedos, suena como... Película super porno, super chunga. Es lo que hay, acéptalo. Yo lo cambiaría por... Yo lo cambiaría por soy un robot, pero soy consciente de ello y me acepto tal y como soy. Satán, director de Ubilol y también creador de los captchas, dame un toque y lo hablamos. Robot viene de roboto, que es esclavo en sueco o no sé qué. A ver, el escritor era checo, debía ser en checo. Sí. ¿No? Sí. Ahí está. Pues eso. Sueco-checo es la misma mierda. Motherfucking basta. No sé si es un nuevo. No, como cambian guay. De nick. Sí, como cambian sí. De puta camisa. Da igual, que haga lo que quiera. Parece que tenemos más. Sí, es verdad. Parece que así son más. Acabo de ver la película de Castlevania, la que se llama Drácula Untold. Eso es un insulto a Castlevania. Ojo. Sí. Que en castellano depende sería... Depende de a qué Castlevania. Bueno, vale. Depende de a qué Castlevania. Que en castellano será Drácula con descuento, ¿no? Y creo que prefiero la adaptación de Drácula con Demor 2. ¿Hablasteis de esta en el especial de vampiros? Sí, ¿y de las de Leslie Nielsen? Me parece que no hablamos. Imagino que hizo la de Drácula. La de Leslie Nielsen, sí. Ni me acuerdo. Me suena que sí. Ni me acuerdo. Por otro lado, haciendo Ouija, contacté con H.P. Lovecraft y me dijo que está muy agobiado porque le piden continuamente un especial sobre los madafacas. Y él se niega a escuchar todos los podcasts, crossovers y ver las entradas en YouTube. Tú te lo pierdes, HP, que eres un HP, como mi impresora. La muy HP se queda sin tinta cuanto más la necesito. Me despido. Saludos y un coito anal, no homo. Eso ya está más complicado. David Shaolin. Muy buenas, gran Cristrolo y maestre Jaume. Episodio más que disfrutable, pero aún así tengo que deciros que sois unos cabrones. Me explico. Corría el año 2010. cuando en los cines se estrenaba la película Origen, la cual había visto trailers y me hacía muchas ganotas de verla y gozarla. Bien, según salí del cine me quedé bastante satisfecho con lo que había presenciado, y creí que sería así hasta el día que dejara el mundo de los vivos. ¿Cuál es mi sorpresa cuando oigo que los madafacas empiezan a criticarla y enumerar cada uno de sus fallos? ¡No podía creerlo! Así que tuve que volver a ver la película y horrorizarme de todos sus fallos. ¡Menudos cabrones! Pero mirando el lado bueno, me sirvió para darme las de guay cuando lo comentaba con los colegas. Sois unos malditos noobs, no sabéis que esto va súper chingado. Aparte de eso, un buen episodio, en el que he estado a punto de pillarme el cómic que recomienda Jaume, ya que no soy muy de cómics, pero aún puede que me lo adjudique. Y el Assassin's Creed, me esperaba de sobra lo que diríais de él. Siguen en la misma y repetitiva línea. Un abrazo y seguid dándonos carcajadas y entretenimiento. Solo por eso merecéis la pena. ¿Esto es homo? Ya lo, tú sabrás. Con... Hombre, si lo escribes con el pene. Lo puede ser. Lobo Noctámbulo, en el episodio 22, que es el de Alien. Yo, igual que muchos, solo tengo original el DVD de Alien y de Aliens. Y ya basta. Ya está, ya basta, ya basta. Aún así, ¿qué más quiere? Toda la saga. Aún así, espero que sepáis que están planeando una nueva peli de Alien donde ignorarán Alien 3 y Resurrection. Buscar los concept arts. Sí, sí, ya ha saltado la noticia de Neil Blomkamp. Pero, como ya te dije, Jaume, después de ver la última película, Chappie, yo creo que es el burro al que le sonó la flauta. Hizo Distrito 9. La primera, ¿no? Distrito 9 está guay, se puede ver. Dices, oh, qué bien, no, chula. Chula. Y de ahí hace. ¡Oh! ¿Sabes qué me molaría? ¿Sabes qué me molaría? ¿Sabes qué sería bueno? Se cae a la puta mierda. Tampoco, o sea, Elysium no fue buena, pero tan mala fue. No, a ver, Chappie tampoco es horrorosa, pero... Lo que pasa es que igual va lastrado con la... ¿sabes qué molaría? Ahora sale un tío, un director, y dice, voy a hacer una continuación de Alien, pero voy a obviar la primera y la segunda. Y... ¡Pone tu huevo! Y hace que sea el francés y yo, ¡ah! El de Hellboy pegando tiros con el minusválido en la tierra, o algo así, cabalgando aliens. Sí, sí. Eso molaría, tío. Diría, son de tus cojones, tío. La única buena es la 3. Tío, super. Eso molaría, tío. Ay, Lobo Noctámbulo, en otro episodio pretérito. Bueno, como todos los episodios son pretéritos, menos este. Black Sad es una maravilla que te hace pensar que algunas de esas viñetas deberían estar en un museo. Una maravilla que tengo original y del cual deseo que haya nuevos números. No, nada comentar. Nada que añadir. Hemos hablado de Black Sad, de todos los números de Black Sad en este podcast. Hemos hablado de Black Sad hasta el momento en el que hablaste de ella. Luego, si han salido más, no lo sé. En otro episodio, dice... Cristrolo, en este especial comentaste de bromas sobre hacerte con alguna figura de Transformers de buena calidad. Te aconsejo que veas los Transformers Masterpiece de Hasbro. No quiero verlos, no quiero que me los menciones. No quiero saber nada. Son Transformers de una calidad excepcional. Y sí, se transforman y no son simples figuras para posar en modo robot. Se pueden conseguir en España también y son una maravilla. Y hay un Starscream. No quiero saber nada. Con corona y capa. Antes de que lo joda el otro. Dejadme en paz. Lobo Noctámbulo, en el episodio 59, dice... Así que el próximo especial será de Dark Souls. Madre mía, lo he dejado, me rendí. No hagáis un especial de Dark Souls que me volveréis a hypear y volveré a sufrir. Tened compasión. No sé dónde ha sacado eso. Andrés Nukem, IA Achozul Juftang. Saludos, madafacas. Tras la escucha de este podcast, tuve que usar toda mi escasa fuerza. Como buen pecero que soy, la única fuerza es la de la mano. Para comprar juegos en Steam y jugar al Diablo y al LOL sin descanso, claro está. Claro. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, eso, tuve que usar mi escasa fuerza, invocar a Achozulhu para que trajera agua a Murcia y llamar a los bomberos, no homo. Porque mi casa estaba on fire de todo el flame que salió disparado con el ímpetu del viento de mis auriculares durante el transcurso del episodio. Murieron 3 murcianos y se me quemó una pizza de queso y bacon. RIP. O pizza. Como dicen ellos, pizza. Pizza, vale. Espera, lo vuelvo a leer. Murieron 3 murcianos y se me quemó una pizza de queso y bacon. RIP, pizza de queso y bacon. Nunca te olvidaré. A mi origen no es una peli que me disguste, pero tiene que pasar muchas cosas por alto. El tema es que son muchísimas capulladitas que cuando te pones a mirarlas una a una te das cuenta de que es de traca. Sin embargo, me parece muchísimo más grave lo de Predestination. Película absolutamente fallida en todo, en mi opinión, y cortarrollos absoluto. Mira, este peor. Este dice que es mierda. A todo esto, muy bueno los vídeos Uniplayer. Me gusta mucho que no salga Cristo. Quiero decir, me gusta mucho el contenido y los juegos que traéis al canal. Miro los vídeos de Heroes siempre con el desayuno. Ahí comiendo el desayuno. Postdata, en el audio que metéis cuando Jaume hace el spoiler del especial, si lo ralentizamos un 400%, lo ponemos del revés y bajamos los agudos, se puede oír. Especial Lovecraft, especial Lovecraft. Vuestras ganas putos, va a ser el especial Transformers parte 2. Genial podcast, seguid así. Trademark. No homo. Esto me parece que ya lo hemos leído. Sí, sí, venga, venga, venga, venga. No, no, dice Lobo Notamo. Vale. Que Jaume conoce la leyenda de Korra. Bueno, por supuesto. Espero que también conozca la leyenda de Aang. En tal caso, le insto a adoctrinar a Cristo en esta magna serie y que a poder ser se haga un especial de ambas series o mínimo sean comentadas. Lo siento, pero es que apenas conozco a gente que conozca la serie y me ha ilusionado cual colegiala que Jaume la conozca. Es muy conocida, sobre todo en Estados Unidos, es como de culto, de Nickelodeon, pero está animada como por asiáticos y está muy bien. Es más, conozco más la leyenda de Aang, que es la única que he visto. No la he visto entera porque la echaban como tal, pero bueno, la he visto bastante. Y la leyenda de Korra la conozco, pero no la he visto. Que es la continuación. Que la es la película esta que hizo tan horror pérrima Shyamalan. Una que era Avatar. Sí. Pues eso es la leyenda de Aang. Mm. Está muy bien, muy bien. Muy recomendable, muy chula. Vale. Recomendamos cosas así al aire. Rubén, que no sé si se recuerda el comentario, pero yo sí, ahora debe estar temblando. A las buenas, madafacas. Menudo descuartizamiento detallado y pormenorizado habéis hecho de Origen. Así sí. La verdad es que dejáis muy claro cómo Nolan plantea una serie de reglas que al final acaba saltándose. De todas formas, os cebáis con algunos conceptos que creo que habéis cogido con pinzas. Tipo, si una proyección no ve que le han disparado, no se puede morir. Pero lo decimos, Rubén, ¿eh? Lo decimos. Que sí, coste. Que decimos que hay cosas que también le estamos mirando mucho. Entiendo que el soñador es el que manda, y si él ve a las proyecciones recibir un balazo o a no sé quién inhalar cloroformo, eso es más que suficiente. Uf, lo del cloroformo ya no me convence tanto. Igual os pasa con la idea de ¿por qué no hace aparecer un dragón con lanzamisiles? Yo entiendo que deben contenerse con lo que sueñan para que el objetivo no se dé cuenta de que está en un sueño. De ahí la coña de Ames de no temas soñar a lo grande, como diciendo, no te pases invocando un dinosaurio, pero tampoco te quedes corto invocando un rifle de mierda. Ya, pero es que eso lo utiliza en ese punto. Y nunca más. O sea, ya no saca. Podrían sacar camiones, yo qué sé, más. Sí, no, y además hay muchas veces que el que está soñando tampoco los ve. Sí, exacto. Vamos a pasar por alto lo de esto. Ya lo dejamos claro. Sí, ya lo dejamos claro en el anterior, por eso lo digo. Respecto a lo de las patadas, vamos a ver. Para despertar de un sueño puedes hacerlo de dos formas. O te suicidas y apareces en el nivel superior. O bien desde el nivel superior te dan una patada. Y entonces en el nivel inferior te pasa algo que te mata. Y apareces en el nivel superior. O hay una tercera, Rubén. Despiertas porque sí, como despierta, ¿cómo se llama este tío? ¿Cómo se llama? Arthur, cuando están en el nidito de amor de Aim, de Saito, joder, qué puta confusión de nombres, cuando le está apuntando Cobb, suena el despertador y Arthur dice, ¡ja, ja, he despertado! No hace falta hacerlo así. Pero bueno, da igual, lo que dices sí, tienes razón hasta cierto punto. Al principio de la peli, en la escena del robo a Saito, vemos un ejemplo del primer caso con Arthur muriendo de un tiro y despertando a nivel superior. Sí, sí, sí, esto está bien, vale. Pero ahora dices, pero esas reglas solo se aplican en una extracción. En el origen, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Dónde se dice eso? En ningún sitio. En ningún lado de la película se dice que haya reglas para una cosa o para otra. Pero bueno, sigamos. Reglas para los sueños. En el origen, la patada no puede viajar de un nivel a los inferiores por culpa de los narcóticos de Yusuf. No. Los narcóticos de Yusuf lo que impiden es que se despierte al morir. O sea, que si mueres vas al limbo. La patada sí funciona. Y de hecho, todo lo hacen en torno a una patada sincronizada que luego mandan a tomar por el culo. Sí. De ahí que si mueren en un nivel inferior, estando aún dormidos, en uno superior se caigan al limbo. Ahí lo dices bien, claro. Por eso tienen que sincronizar todos los suicidios. No, lo que se sincroniza no son los suicidios, son las patadas. Así se explica que Ariadne y Fisher despiertan del sueño de Cobb saltando por el balcón y por eso en el nivel superior, el de la nieve, tienen que poner las cargas explosivas. En ningún momento pretenden, estoy tirando de memoria, ese es el problema, a lo mejor, claro, que el coche en ningún momento pretenden que el coche cayendo al río provoque una patada que atraviese todos los niveles. No pretenden que eso atraviese todos los niveles, pero sí pretenden que el choque del coche les despierte al nivel inmediatamente inferior. O sea, Lo explicas mal, porque lo ha pillado como, mal. Pero así como lo explica él, tendría más sentido. Claro, como muriendo toda la vez. No, claro, como lo dice él, sí, pero tiene sentido. Porque dicen patada, igual llaman patada al suicidio. No, porque dejan muy claro que no pueden morir. Si mueren, dejan muy, muy claro que si mueren van al limbo. Claro. No, no es morir. Sí, es que es un poco. Claro, como lo dice él, sí tiene más sentido. Tendría sentido. Claro, por eso él le ve el sentido, pero no tienen que sincronizar suicidios, tienen que sincronizar patadas, porque por los narcóticos de Yusuf no pueden morir. En algún momento que es la parada en seco del coche con el choque, será la patada. Lo dicen, además pongo extractos en el podcast. Lo de las escalas temporales incongruentes no me he parado a pensarlo, pero seguramente tenéis razón. Lo de salir del limbo suicidándote nada más llegar, os doy totalmente la razón. No sé si en algún momento explican por qué es tan difícil salir de ahí. Puede que nada más llegar a ese nivel ya no seas consciente de que estás soñando y necesitas que alguien venga y te lo demuestre. Pff, podría ser. Respecto, y ya acabo, a que Cobb utiliza como tótem la peonza de Mel, se supone, y creo que esto está confirmado por Nolan, o al menos en los foros todo el mundo está de acuerdo, que el verdadero tótem de Cobb es su anillo de boda, que solo lo lleva puesto en el mundo real. Entiendo que el tótem de Mal lo lleva siempre consigo como recordatorio de la muerte de su mujer, porque es masoca y le gusta estar constantemente atormentado. Pero entonces no diría a todo el mundo que es el tótem tal y que no lo usaría él solo en su puta casa. Os dejo un enlace con un gráfico resumen de los niveles, patadas y personajes de la película, muy visual y de mucha ayuda. Sí, el gráfico está guay. Y aparte de todo este tochazo que os he soltado, Assassin's Creed Bugity me está gustando más que el 3. Aunque me claven agujas en los huevos, también me gusta más que el 3. Pero está claro que esta saga ya no me divierte. Además, la única razón por la que seguía jugando era conocer más de la trama en el mundo real, Minerva, Juno, etc. Y en esta entrega no lo están desarrollando nada. Llevo el 25% del juego, eso sí. Puto GTA V, como lo retrasen más, se va a juntar con el 6. Y luego dice, Dios, había escrito tanto que no me cabía el comentario. Acabo ya, lo juro. El destino de Júpiter fue una auténtica mierda. De las peores películas que he visto y además aburrida. No creo que un gran estudio le vuelva a dar a los Wachowski un gran presupuesto. A menos que sea para dirigir Matrix 4 y 5. Y lo dudaría. Confirmada una quinta entrega de Alien dirigida por Blomkamp, lo que hemos dicho hace un momento. Y dicen que ambientada justo después de Aliens. Borrando de un plumazo la tercera y cuarta parte. ¿Cómo lo veis? Hombre, lo veía bien... hasta que he visto Chappie. Pero aún puede estar bien, porque a lo mejor sí. Si le dan un guión que no sea él dirigiendo, bueno. Dice que, además, en teoría tiene que volver a ser Michael Bay, que es Hicks. Coño. Y Sigourney Weaver, bueno, ya veremos. Bueno, ya está viendo tanto puto comentario. Hoy, acabando el Blue Dragon... Besos y abrazos, no. Acabando Blue Dragon, el protagonista, que es... Ciber Revolver Colt o algo así. Ciber Colt. Se llama una cosa así, que es super guay el protagonista. El doblaje en inglés es Michael Bay. El que lo dobla. Hostia, tío. Sí. Lo he visto y digo, hostia. Bueno, reto final. Dog Madafaka dice: no se me asusten con lo de la religión Madafaka. Me refería a que sus escucho con más fidelidad que un perro. No, no, hombre, si era coña lo de. Realmente la religión apesta, la católica al menos, que es la que conozco. Esos curas de mano larga, ellos inventaron la puta expresión ¡no, homo! Cambiando de tema, vaya repaso a la jodida bazofia de origen. Fue muy, muy exhaustivo. Eso sí me la vi ese mismo día. ¡Nada, venga! Aprovechando que la novia no la había visto, para comprobar de nuevo que es pura mierda sin cortar y que efectivamente tiene más fallos que el control del Assassin's Creed Unity. ¡Hostia! Está on fire. También quería resaltar mi profundo escozor con la puta academia de los Oscar y todos los carcamales que la forman. Deberían de caérsele los cipotes al suelo por ni siquiera nominar a la obra maestra del año, Interstellar. ¡Uy! Aquí ha patinado. Uy. Que espero que Christopher haya visto. Sí, la he visto. O será ajusticiado por la plebe enfervorecida y antorchada. Me largo, pollos. Postdata, la maldita silla triunfó en los Oscar. Avisados estabais. Y postdata 2, confirmo. Ante puto Tomic es un jugador del FC Barcelona de básquet. Ya lo sabíamos. ¿La maldita silla triunfó? Claro, la silla. La silla de inteligencia artificial, Hawking, claro, sí, Hawking. Sí. Lo de los Oscars, lo he explicado alguna vez cómo funcionan los Oscars. ¿Cómo funciona? Yo lo sé. ¿Cómo funciona, Jaume? No, pero es un tema muy guay porque los Oscars realmente es de los concursos que lo votan los que trabajan, o sea, los que están sindicados, ¿no? Y trabajan en películas. Por eso, una película muy grande que trabaje mucha gente, como es El Señor de los Anillos en la tercera parte, o Lo que el viento se llevó, o Titanic y esto, cuanta más gente trabaja, más oportunidades tienes de llevarse muchos Oscars, porque tienen más votos. Y es una cosa que dice y es así. Porque me parece súper feo que estando nominada Interstellar, Hotel Budapest nos haya llevado todos los Oscars. Gran Hotel Budapest es buenísimo. Tío, me sí. Me gustó muy mucho. He visto Interstellar y posiblemente en este podcast hablemos de ella, pero... Penny Lane Poison. La hostia puta. Está ahora citando a Jaume. Ver a un blanco rapeando solo es como ver a un negro bailando flamenco. Me he despollado y no tengo pene. Imagine it. A Las Palmas pueden venir cuando quieran, que tienen cama. Comida igual no, pero cama sí. Como sean dos asesinos en serie, me gozo en un pozo. Sigo oyendo el podcast. Y les daré mi opinión poco a poco, ya que dura la vida, hostias. ¿Y este era el 53? ¿Cuál era este? Yo qué sé. El de Final Fantasy. Batman. Hola. Hola, yo soy el que acompañó a Jaume a la tienda de... Ah, no, Batman no. Bender, coño, sí, vale. Sí, sí. Bender. Yo soy el que acompañó a Jaume a la tienda de cómics y le recomendó El Resurgir. Lo que no ha contado es, en la anécdota, es que se llevó dos bolsas grandes de tela de cómics que tenía pendiente de recoger. Y que el dueño al verle entrar se le pusieron unos euros resplandecientes en los ojos. No es que haya pagado la carrera de los hijos del dependiente. Le ha pagado la casa, la piscina, etcétera. Queda poco para que a Jaume, cuando le vean entrar en la tienda de cómics, le tiren confeti hecho de varios Watchmen para que camine sobre ellos como en El Príncipe de Zamunda. Un poco, sí. Apaga, vayámonos. En el episodio 59 dice, creo que este episodio ha tenido muy pocos comentarios. ¡Joder! Y ya está. Ah, no, Virustron. Voy a leer el último de Virustron porque los demás me parece que son del teaser y los del teaser ya no los voy a leer porque es spoiler. Sí. Genial podcast como siempre. Gracias. Sobre el Assassins, no sé qué tienen que, pese a los mil fallos y bugs de cada uno, la manera de hacer las cosas de Ubilol y todo, siempre acabo cayendo y jugando a todos. Mal vicio. En cuanto a Nolan, no voy a entrar a debatir. Yo soy muy fan suyo. Sus películas me encantan, pero está claro que si entras a analizar cada detalle, se ven los entresijos del andamio y acaba cayendo por su propio peso. Como creo que le pasaría al 90% de las películas. Uf, no, creo que eso es demasiado. Dicho lo cual, creo que lo bueno es que de todos esos fallos no me di cuenta mientras la veía en el cine. Y eso creo que también la hace grande, que en el cine sea capaz de hacerte sumergirte en la película y tapar o hacer que pases por alto pequeños fallos o inconsistencias. Pero me he reído muchísimo escuchándoos flamear. Eso sí, por vuestra culpa no le nominaron ni a un Oscar con Interstellar. Lo oyeron antes. Lo oyeron. Sí, este sí. Mierda, tío, no idea. Dijeron, la madafaca no lo aprueban. Y por último, un off-topic. Recuperando viejos debates sobre inteligencias artificiales, deja un enlace de una noticia que pone Google crea una inteligencia artificial capaz de aprender a jugar por sí misma. Opinión, ¿es el inicio de la era Skynet? Keep on flaming. Pues mola, bueno, mola un montón, ¿eh? Skynet no, o jugar por sí misma me recuerda más a juegos de guerra, que es también igual de terrorífica. Sí, sí, pero mola un montón. Eso quiere decir que Google, lo sabíamos, Google cobrará conciencia de sí mismo y dirá... Oh, oh, oh, oh. Y dice, aprende a jugar sobre sí mismo. Y digo, ¿qué está haciendo la inteligencia artificial? Y dice, el monito de todo porno. Y digo, se está dando en el hard disk. Se le ha puesto todo hard. Hombre, a ver, si aprende a jugar por sí mismo, puede evolucionar hacia una inteligencia artificial superior, digamos, técnicamente, no que sola lo vaya a hacer, porque tendrá un límite. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que sería como Skynet? No, porque Skynet era mala, tenía tiempo libre y planeaba matar a los humanos. Si aprende a jugar, solo jugará, estará jugando todo, infinito. Sí, sí, sí. Y después llegará un día que caiga en sus manos Assassin's Creed... Y mira, maldita sea, tengo que erradicar la humanidad. Y entonces la habremos cagado. Y entonces la habremos cagado. O eso, o de un bug, le pegará una apoplejía artificial, o como se llame. Una ciberapoplejía. Una ciberapoplejía, sí. Sí. Lo petará. Bueno, gente, hasta aquí los comentarios. Me voy. Ya está. Puedes cerrar. Ha sido un montón. ¿Te la largo? ¿Podría ser esto el podcast? Y el podcast y le basta. Mira, una hora de comentarios. Madre mía. O más. De algo hablaremos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, dice. Good evening. El segundo ending del episodio. Sí, sí. Good evening. Hola. Bienvenidos de nuevo después de este no corte. ¿Qué? Nos hemos dejado dos correos. Dos correos. Por eso iba a decir paren las rotativas, pero me has interrumpido vilmente, como siempre. Estoy cansado. Ya no quiero seguir grabando contigo. Dale. Tenemos dos. Uno de Diego Moreno, que será el primero que leamos. Bueno, también tenemos uno de José, de Virustron. Pero nos dijo que no lo leyéramos. Vale. Porque nos ponía a parir. No, gracias. Muy buenas, madafacas. Es el de Diego, ¿eh? No, ahora no me estoy inventando el correo. No sé si entrará en el programa el email, pero allá va. ¿En qué programa? ¿El de hace dos años? He probado hacer varias entradas muy graciosas de email, probando un chascarrillo de aquí, otro de allá, que si el rabo de la osa mayor por un lado, que si esto otro está muy forzado. Perdón. Espera, ábrela. Está jodido. Interrumpimos esta misión para... A ver, pongamos en situación. Jaume está abriendo una bolsa de pistachos. Es que antes no tenía y porque así iba. Mientras ahora todo de aquí para arriba. ¿Sabes? Mientras leemos los comentarios, que es lo importante del podcast, no puedes comer. Pero claro, ahora que hablamos de otras cosas, que a nadie me importa. Tengo que hablar yo, además. Bueno, sigo. Intentar entrar con buen pie, vaya. Pero ¿para qué engañarnos? Ha sido todo un maldito desastre. Así que, rabo. Hardford. Vamos a lo que vamos y desfilando que es gerundio. Quería mandaros un email desde hace tiempo, porque me siento en la obligación de agradeceros los buenos ratos que nos hacéis pasar. No estáis obligados realmente. Pero lo agradecemos. Hardford. ¿Eh? Eso es malísimo. ¿Qué has dicho? ¿Rabo Hardford? He dicho Hardford, sí. ¿Por? Por lo que me imagino. No, no, sigue. No. Desarrolla tu argumento. Que he pensado que sonaba casi como el nombre de cantante de Judas Priest. Claro, y Rabo y Hardford junto. Eso mola. Es como muy homo, ¿no? Muy homo. Vale. No, era por otro motivo. Ya me he perdido. Va por ahí, vamos a lo que vamos, que desfilando que es gerundio. Ah, sí, que nos agradece los buenos ratos. Vale, porque aunque no os lo creáis, muchos nos sentimos identificados con vuestras vivencias. Vuestras discusiones mega frikis, las amo sobremanera. Y porque sé que esto lo hacéis porque os gusta y pasáis un buen rato. ¿Y qué cojones? Porque es de bien nacido. Se agradece. Es verdad. Claro. Es el axioma del podcast. Mm-hmm. Así que lo menos que hay que hacer es daros la enhorabuena, porque hacéis un podcast de puta madre, incluyendo ahí los pistachos de Jaume. Aquí están. Que ya son casi como otro ingrediente más del podcast. De hecho, yo cuando no los oigo me pregunto si han venido. Si debo decir por el rabo de la osa mayor que Edu vaya más a menudo, hace que cualquier tema se convierta en épico, grande, legendario. Es verdad. Es que es épico. He contado en directo la anécdota de Edu y mis compras. No, se lo conté a Seri, pero lo voy a contar aquí. Ahora Edu va a decir, hijo de puta, cabrón, de las compras épicas. Sí, no, es serio. Esto, perdona, Diego, voy a hacer un paréntesis. Un día, sábado, yo fui a comprar a un centro, un supermercado, ¿no? Un centro grande de compras. Y yo estaba por ahí paseando con mi mujer comprando, ¿vale? Ingredientes para el bar. O sea, ni siquiera ingredientes era... Ingredientes para el bar. Ingredientes, mierda, materia prima. Ingredientes para el bar. ¿Que ibas a cocinar un bar? Sí. Yo todo lo veo a los JRPG, cállate. ¿Qué pasa? Me llama Edu. Iba a decir, me llama Jaume. Me llama Edu. Y me dice, ¿qué haces, tío? Y yo... comprando, y me dice, épico. O sea, comprar es épico, tío. Edu, es verdad, hace que todo sea épico. Vale. Disfrutas más las cosas. Un saludo. Si eres como Edu. Sí, no, no. Como más guay. Un saludo, Edu. Bueno, sigo con el email. Soy de la old school, con 34 tacos a mis espaldas, y empecé en esto con un Amstrad CPC. Así que soy viejer como vosotros. Solo os digo una cosa, hace 10 años no eran los 80, amigos, era 2005. ¡Bam en toda la cara! Sí, a veces me pasa, ¿eh? Como lo de Matrix, el otro que te dijera que el comentario. La vi cuando tenía 9 años y... ¡Hostia, tío! ¿Cuánto hace de Matrix ya? Bueno, chico. ¿Tú tenías 9 años cuando viste Matrix? No, no, vale. Coño, pues yo no tenía 9 años, casi seguro. No, te tenías el doble, ya lo hablamos de esto. Joder, y yo tengo la memoria mala. Madre mía. Me siento bastante identificado con muchas anécdotas y conversaciones que tenéis y os animo, aportando mi pequeño granito de arena, a que sigáis con ello. Solo puedo hacer una crítica, desde mi punto de vista, claro. Y es que no puedo escuchar cuando hacéis los Madafaka Visiones. En este caso ahora Madafaka Tubes. Pese a que me paso el día frente a un ordenador, soy diseñador. Yo tiro no, de... No, léelo bien. Diseñador. Diseñador. Ah, claro, la habrá puesto a posta, sí. Yo tiro de podcast, así que los... Esos capítulos de Jaume dándole a Heroes of the Storm no tengo tiempo para verlos u oírlos. A ver si consigo algo para pasarlos a MP3 o algo. Realmente no es una crítica, no nos está criticando. Está diciendo que es una lástima que no pueda escuchar, ver los vídeos. Bueno. ¿Imaginas youtuber en MP3? Solo es subes nuevo, audios. Es un nuevo mercado para invidentes. ¿Eh? O diseñadores. ¿Y qué diferencia hay entre eso y el podcast? No, porque es diferente, porque tú estás jugando a una cosa y lo estás narrando. Para... Es como... Ah, ¿no? Vale. Tú narrar lo que estás haciendo, en el, lo que se ve en el vídeo. Y comentar. Claro, vale. Es como cuando hacen los subtítulos. Sí. Espera. ¿Y es que los subtítulos, que puedes elegir castellano. Castellano para... Invidentes. Iba a decir deficientes o legiles, pero no, para... Para invidentes no, o sea, vas a poner subtítulos para invidentes, después soy yo. Vaya tela, no, para sordomudos o... Pero no dices sordomudos. Es verdad, subtítulos para invidentes al loro. Tiene que ser la en braille, ahí te jode la tele, te peta los píxeles. No, pero lo dicen de otra manera, porque dice perjudicados auditivos o personas con minusvalías, porque no pueden decir sordos, que están sordos, o sea. Lo puedo decir tranquilamente, no, van a escuchar el podcast, ¿sabes? Lo estaba pensando cuánto tardará en decirlo, me puedo meter con los sordos. Sí, con un clavicordio de estos como Beto. ¿Qué era? No era un clavicordio. ¿Un gramófono? No, un diapasón. Diapasón. Así, dándole al podcast y escuchando. Y un puto Jaume, se mete con nosotros otra vez. Pues cuando ponen los subtítulos, eso son diferentes, porque te explican sí, como más. Dice, oh, se ríe con sorna. Y cosas así. No hay nada que podamos hacer rápidamente. Nada. No podemos ni. No te quejas, venga. Sí, que coño, eres tú que te paras. No, si no me quejo. Desde aquí, mandar un saludo a la gente que nos conocemos de los podcasts, porque no es una casualidad que los 4 o 5 gatos pelados de siempre, como el Caballero de la Noche Paco Strato, el Desaparecido en las Ondas Pixelier, Filostro, el Gran Andrés Nukem o la Pabla de Gravina, por deciros algunos, se revelen como oyentes. Vale, pero no ha dicho ningún oyente humano. Estos son subseres. Sobre todo ese al que estoy señalando. Besos húmedos, no homo, para todos. Incluidos los pistachos de Jaime. De Jaume. Iba a decir Jaime. Otra cosa. ¿Sabéis por qué al pene se le llama polla? Porque debajo están los huevos. Dale una vuelta, que yo el otro día me quedé pensándolo y nunca había caído. Coño, es verdad, tío. Pero igual es por eso. Bueno, podría ser. No, ¿por qué? No se parece a un pollo. Hombre, en inglés se le puede decir cock, pero... No, lo de los huevos no sirve, no hay traducción, no es traducción literal. Claro, porque eso es pollo. Coque es un gallo, ¿no? No, pero claro, exacto. Además tampoco se les dice eggs normalmente. Pero no se parece una nuts polla. En yo, todo caso. Yo he visto gallinas, no se parecen en nada a pollas. Ya, pero... Nada, debatamos la muerte. Bueno, pero es que no lo sé. Pues nada, un saludo a Diego, un saludo a toda la gente a la que han mencionado y he insultado gratuitamente. Dios. Lo de Rabo y Halford era además por Gravina. Pistachos bueno, sin concha. Y el segundo correo electrónico es de Yo también opino. Es decir, imagino que es de David, pero pone Yo también opino porque el podcast le ha absorbido la personalidad. Dice, buenos, un saludo grandilocuente Jaume, y apretón de manos desde lejos a Cristrolo. Venía divagando una disertación... Apretón de manos desde lejos, ¿eh? O sea, no me quieren cerca. Venía divagando yo una disertación en el desierto y pensé, Capristi, debería intentar comentar algo a esta gente. Lo que me aterraba y me tiraba para atrás era ser violado por Nukem o que Scribble me persiga cual psicópata tras de mí por mis faltas ortográficas a cholón. Por eso mejor escribo este mail. Así solo Christopher sangrará por los ojos al leer algunas abominaciones. De momento no va tan mal porque puedo leerlo de seguido. Capristi es como el Gotenks de la ortografía, ¿no? ¿Eh? Es como Capristi. El Gotenks de la ortografía. Sí, porque es de cáspita y Zapristi. Porque no es Capristi, es Zapristi, ¿no? O a eso decían en Zipizape, ahí aprendías. Feten. La reflexión que venía a dar es que cierto es que os escuchamos desde varios gremios de la labor. Yo desde mi puesto logístico no reconocido en la empresa de siempre estamos apretando tornillos. Si sois avispados lo pillaréis. Pues yo porque apuesto en mayúscula, que si no. Sí, yo igual. Solo escucho vuestro podcast en lupa saco, ya que esos largos y son largos y entretenéis, que ya es un logro. Lo malo viene cuando al no poder oír los especiales, porque tan atrás no salen en iTunes, solo escucho los 5 o 6 últimos que sacasteis de forma infinita. Lo cual lleva a la conclusión de que aún oyéndoos más de 7 veces seguidas el mismo episodio, seguís haciendo gracia y que en breve quizás salgan las noticias por algo relacionado con homicidios. Coñas aparte, me hacéis gracia y como he dicho, me entrenéis bastante. Un saludo y besitos de naranja, no homo. Más bien, super mega ultra hiper homo. O tal vez mejor una patada voladora. Pues nada, gracias también a Diego por los correos, por el otro correo, y gracias a todos los que habéis comentado, que esto no lo he dicho antes, y ha sido muy feo por mi parte, y no me lo recuerdas tú nunca. ¿Por qué? Dar las gracias a la gente que comenta, coño. Que hagan lo que quieran. Así que nada, ya sabéis, si queréis comentar, en el blog, completelymadafaga.com. Si sois rebeldes sin causa, hijos de puta, podéis comentar en iVoox. No va por nadie. Bueno, va por todos en general. Y seguidnos en Twitter, @completelymf. Y en Facebook. Seguidnos en Twitter. Y en Facebook es ya no para comentar, sino para meteros con nosotros directamente y porque podamos responder al insulto. Insultándoos más. O podéis ver nuestros vídeos que son el pollote. El pollote más. Sobre todo los míos, porque Christopher no se despide. Que es antipático. Vale, diva. Y en el siguiente ni siquiera digo hola. Bueno, pues eso. Hasta aquí el podcast. Gracias por todo. Nos vamos. Venga. Good evening. Chino nos ha dado pie. Jaume, habla. Joder, tío. Qué cabrón que soy. Me tienes que poner una lucecita o algo. Como en on air, on air. Como en el Senado, que tienen ahí tiempo, ¿no? ¿Qué Senado? ¿Cuál de ellos? El Senado Galáctico, yo qué sé. No, el Parlamento este. Di algo, venga, di. First impression. Esto no estaba preparado, ¿eh? Ha sido ahora mismo que le he dicho. ¿No quieres hablar de ningún juego? Porque yo tengo que hablar de mierdas juegos. Espérate, sí, porque si hablamos de tus mierdas juegos, la gente ya se vuelve demasiado gay y empieza a escuchar el podcast de Ana Rosa Quintana o algo así. Mira, tiene podcast, molaría. Mira, que lo digas del Tales 2, vale. Pero no, el Ninja Gaiden no, eso está claro. Bueno, a mí me dieron un lacito rosa en el Ninja Gaiden. Porque un lacito rosa homo, para pues que claro. Lo supieras, que eres manta. Y dice, así el juego se pone en modo fácil. Y yo, sí, modo fácil, se ha puesto mis cojones. O sea, modo fácil para un puto enfermo, tío. O sea, era igual de difícil, pero tiene más fuerza. ¡Oh, qué fácil! ¡Es facilísimo! ¿No? No me lo regales el juego, por favor. ¿Y vas chetado? Oh, sí. Madre mía. Podríamos hacer un First Impressions de Bloodborne, pero no lo vamos a hacer. Me lo ha pedido Edu. Dice, joder, tenéis que hacer un First Impressions de Bloodborne. ¿Para qué quiere un First Impressions Edu si ya se lo debe haber pasado? Casi, casi. Ah, no, realmente la pregunta es, ¿para qué lo quiere Edu si puede quedar con nosotros y hablar de ello? De hecho, hablamos mucho de ello. Así que el First Impressions va a ser de él, ¿no? Del Elite Dangerous. Está un efecto ahí de rubber. Tiene pintaza, ¿eh? Este juego. O sea, tiene pintaza. Para... Tiene pintaza, tú sabrás, tú has jugado, yo no he jugado. Digo que tiene pintaza porque solo lo he visto. Eso te va a hacer un ruido que te cagas. ¿No puedes poner pistachos en la mesa y cogerlos de la mesa? No. ¿Como los monos? No, ya está, ya se han acabado los pistachos por hoy. No coman más. Ya está, ahora hablamos seriamente de cosas. Seria, me voy a comer el último para coger... Espera, tú mientras... Yo mientras que el Elite Dangerous es un juego de puta madre. No sé de quién, no sé quién es la desarrolladora. No sé quién es la que ha publicado el juego. No sé en qué año. Bueno, sí, este. O está todavía en beta. Porque tú solo juegas a juegos en beta. Oh, la, la, no, no, en beta. Y tú solo en VHS. Es de Frontier. Y es una saga súper clásica. Claro, es verdad. Este es el Elite 4. Hostia, es verdad. De los Elite de toda, de la, toda vida. La vida. De toda la vida. No, son juegos súper... Me parece que era el primero de Commodore o algo así súper... Chingao. Y es un simulador espacial. Además, esto me lleva a hablar de otras cosas. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Vale, es un simulador espacial. Y ahora ha habido. ¿Ha habido? Está bien dicho esto, ¿no? ¿Ha habido? ¿Hubido? No. ¿Hubido? No es una palabra. Ha habido como un resurgir de los simuladores espaciales. Un despertar. Un despertar. Lo notas, sí. ¡Empecemos! Que ya está aquí Emma y yo. Hubo una temporada ahora y eso se ve en Steam. Tú pones Steam y claro, tú... ¿Qué juegos salen este mes, Christopher? Ni puta idea. ¿O el mes que viene? ¿Qué juego sale? No, yo qué sé. Este mes algún juego debes saber que ha salido. Pero en general, En general, todos juegos. No sé. ¿Bloodborne? El mes que viene sale The Witcher 3. Pero Bloodborne salió este mes, ¿no? ¿No era el mes pasado? No, salió este mes, ¿no? No, me lo compré el mes pasado. ¿Este mes? ¿Ya? ¿En marzo? Estamos en abril, Jaume. Abril. Vale, el mes pasado. Y el mes que viene sale The Witcher. The Witcher 3. Sí. Pero la gente normal sabe esto, ¿no? Sabe los juegos que le interesan o cuatro juegos famosos que dice, oh, no debe quedar mucho para que salga... Bueno, la gente normal lo sabe. Yo no, porque soy anormal. Sí. Esto, pero si ya eres anormal y tienes un PC con Steam, en Steam vas viendo toda la morralla que sale cada día. Claro. Morralla no es por faltar a nadie, pero ves todos los juegos que salen. ¿Y a quién vas a faltar? ¿A los desarrolladores que no nos escuchan? A lo mejor sí. Y hubo una temporada que solo salían juegos de zombies. Pero juegos de zombies como... Roguelikes. ¿Sabes lo que es un roguelike? Sí. No sabría lo que es un roguelike ni que te mordiese las pelotas. Viene a ser... como estos juegos que tú empiezas... Coño, los que parecen el rogue. Es que más tonto, implosionas para adentro. Porque implosionar para afuera es explotar, pero bueno. Son juegos donde tú vas avanzando y cuando te matan pierdes todo. Suelen ser de una vida, una cosa así, ¿sabes? Las sagas Souls. Pues han mezclado. No. Son los roguelike, son así, es como el Rogue Legacy, el... ¿Sabes qué juego es el Binding of Isaac? Sí. Pues eso es un roguelike, ¿vale? Mm-hmm. Es de este palo. Pero después eso lo mezclan en un mundo abierto rollo Minecraft, pero donde mi versión, puedes... Mi versión crear... es la bíblica, que es hardcore. Sí. Qué gilipollas. ¿Tú cuándo te divertías leyendo comentarios? No te estaba interrumpiendo todo el rato con jamás, ¿eh? Jamás. Pues, ve, el tema es que se puso de moda como, digo, vamos a mezclar Minecraft con zombies, con roguelike y tal. Y hubo como DayZ y muchos más que no sabría decirte. No, The Forest. Pero me parece que salió. Confía en mi palabra. The Forest salió también. Un montón de estos de supervivencia, de zombies. Rust, que también salían como una especie de zombies o yo que sé, o rumanos del bosque o algo así. The Forest es el primo mongólico de The Forest, ¿no? ¿Eh? ¿De qué? De Foles, qué imbécil. Idiota. Bueno, y salió y hubo como... Salían como champiñones, ¿no? Uh-huh. Y ahora, debido, supongo en parte, al éxito que ha tenido el Star Citizen con su crowdfunding que se ha basado en vender naves. Uh-huh. O sea, él vende naves para el juego. Tú para jugar tienes que comprar una nave. Pues ya ha pagado el juego como 7 veces. Y están haciendo un juego, pero, por ejemplo, tendrá batallas espaciales, pero también podrás asaltar naves y será un FPS. Pues el FPS los están haciendo equipos separados. Uh-huh. O sea, cada equipo se basa en una facción del juego. O sea, es como... A mí me da como mal rollete, porque digo, quieren abarcar mucho. Estoy hablando de Star Citizen. Ah, vale. Pues debido al éxito que ha tenido este, pues ahora todo el mundo está sacando juegos de naves a tope. Ahora salen a tope. Primero eran zombies, ahora porque antes había los cuatro matados que hacían los X y ya está. Pero el Elite Dangerous salió casi al mismo tiempo, lo que lo han sacado antes. Y voy a decir primero una cosa que me parece mal. O sea, no es un Early Access, es el juego. O sea, lo compras y ya es el juego. Pero parece un juego acabado en sus aspectos técnicos. O sea, técnicamente muy guapo, sí. Está muy chulo y lo ves muy consistente porque, por ejemplo, el último que jugué de este tipo de juegos era el X3 Reunión. Y fallaba, o sea, tenía muchos bugs, estaba como mal acabado, ¿no? Y este no, este técnicamente está... El control es una pasada porque detecta perfectamente el mando de consola, porque lo tienen que sacar para consolas de nueva generación, en teoría. Sí, eso leí. Y toda la pesca. Pero cuando empiezas a hacer misiones y tal... Espera, ¿cuáles son esas consolas de nueva generación? No sé, deben esperar a la nueva, o sea, porque la que hay ahora de PS4 y Xbox One se van a hacer polvo moviendo eso. para Xbox One PS4, supongo. Vale. Y Wii U. Pues aún tendría más gracia igual con la pantallita. Todo eso técnicamente está muy bien acabado. Feten está, o sea, tiene compatibilidad con Oculus Rift. Si tú tienes un Oculus Rift, eso tiene puedes que mover ser. Y tiene que ser el despollote, o sea, con cascos, Oculus Rift y alguien que te limpie la caca, ya retírate de vivir. O sea, puedes estar jugando eso 24/7. Pues, pero ¿dónde veo el fallo? Que parece un juego muy bonito, muy bien hecho, pero las misiones son como, hay como cuatro tipos de misiones. Y no hay un modo historia que igual... Porque es un open play. O sea, tú te metes y hay gente volando por la galaxia. O puedes jugar solo. O puedes abrir jugar con mundo. Amigos. ¿Vale? Pero si juegas solo, o sea, no hay nada. Hay personajes no jugadores, pero que se comportan como personajes jugadores. Faltaría alguna trama de fondo o algún trasfondo. Sí, sí, algo que te lo hay. Porque ves que hay algunos que son de la Federación, algunos del Imperio y movidas y que se están peleando facciones y tal, pero no es una cosa que tenga... Tú te dedicas a hacer de telepizza del espacio y cosas de estas hasta que compras una nave y empiezas a matar a desgraciados por recompensas. Bueno, juegos peores he visto puestos en un altar, ¿no? Sí, puede ser que tenga dos motivos estos, que aún como están haciendo tienen que empezar a meterle cosas... Entonces, ¿por qué lo vendes como un juego acabado? Sí, es una buena pregunta. Eso es el tema. No es un juego que valga como un juego completo, tampoco. ¿Ah, no? No, es más, más barato. Bueno, como los de PC son todos más baratos, a veces me confundo. Sí, sí, ya no sabes lo que di, ya no sabes. Sí, porque lo veo a 40 euros y digo, ah, está más barato y es lo que vale. O sea, pero... O que pretendan que las historias las hagan los jugadores. Porque, por ejemplo, eso sí que pasa. Ahí, por ejemplo, juegas y hay como un noticiero y te ponen los 5 más buscados con recompensas millonarias. Esos son jugadores que han ido infringiendo leyes. Hostia, vale, vale. Y son vale. Los más buscados y se ofrecen recompensas. ¿Sabes? Eso también llega un momento que tú piensas eso y ¿cómo va la historia? Pero te metes con amigos, te metes a decir, oh, vamos a al punto este de reunión de naves a cazar los que estén buscados y así cobrar recompensas. O vamos a atacar cargueros y robar los cargamentos y tal. Y te montas tú tu película. Sí, y sí, estás jugando no. tranquilamente una hora, bien feliz. Y no tiene por qué ser malo, ¿eh? No, de momento, no, claro, es que eso sería un juego ideal, ¿no? Cuando si tú puedes hacer eso, ya no necesitas nada más. Ya tienes un motor, es un poco lo que consiguió y fue grande el Minecraft también. Es un poco lo que hacíamos de pequeños. Sí, y lo que hizo el Minecraft también. El Minecraft al principio, después sí, que ahora tiene un jefe final, etcétera, pero al principio era métete ahí, pica, y la gente picando, más divertido llevar una nave que picar. Sí, sí. Me place y complace estar hablando de este juego y tener el fondo de pantalla en la puta cara de Harlock y la Arcadia detrás. De fondo, claro que sí. Y es eso, y es muy chulo lo que he jugado. O sea, es un juego de un ritmo lento, realmente. O sea, no es chuchu, no es el Galaga, ¿sabes? Pero está muy bien, o sea, si podéis, echarle un tiento. Y para... Porque no he hablado mucho del juego en sí, solo he dicho que técnicamente está muy bien, pero jugablemente también es muy divertido y está muy, muy bien equilibrado. Todo lo que son combates espaciales y demás. Además puedes tener muchas chorraditas, o sea, te puedes complicar lo que quieras. Porque, por ejemplo... Están hechos para complicarte estos porque, juegos. Por ejemplo, puedes llegar a comprar misiles que siguen calor. Pues tú te puedes comprar unas cosas que es que tiras unos aparatitos que emiten calor y despista el misil, o contramedidas o cosas. Nah, está muy chulo lo que he jugado y si tenéis la oportunidad, podéis ver los vídeos de YouTube y veis cómo es el movimiento. Un juego en el que te multan, es el futuro. Te multan, sí, eso me pasó, eso es súper verídico, porque tú llegas a una estación... También es un juego que es súper... Hay tutoriales, pero hay tutoriales, los de combate de jugar, y hay tutoriales que te envían a un link a YouTube, que es el YouTube oficial, y te dice, oye, para volar lo tienes que hacer aquí. Y bueno, si haces todos los tutoriales, igual te tiras tranquilamente... Lo que dura de The Order haciendo lo mismo que hace jugando a The Order, ¿sabes? Que mirando vídeos, pero... Y pegando cuatro tiros de tanto en tanto. ¡Qué cabrones! Pero si no hemos jugado. Qué bien traído, pero esto es así. Lo dice todo el mundo, no puedo ir a yo casca. Yo lo he visto entero en YouTube. Y me siento igual de lleno que si lo hubiese jugado. Pues... El tema es que cuando empiezas es como agresivo si no has hecho todos estos tutoriales. Yo tengo que dar las gracias a Andrés Nukem, que me enseñó un poco a aterrizar en los sitios. Hostia, una de cal y una de arena. Ahora sí, le agradecemos las cosas. Pues el tema es que te acerca... Me pasó esto de verdad, ¿no? ¿Sabes qué se ha puesto en Twitch de nombre? ¿Qué se ha puesto? Porque se suscribió a nuestro canal de Twitch y me llega un correo electrónico que pone puto Nukem se ha suscrito a tu canal de Twitch. Así es, inequívoco, ¿sabes? A ver, perdona. Pues me pasó, o sea... Real, tú voy acercándome, aproximándome a una estación de las tochas, porque hay estaciones pequeñas que tienes que son como la estación espacial europea, es internacional. Internacional. ¿Vale? Y aterrizas por los lados y te acoplas y ahí ya recarga, te vendo esclavos, te vendo café, te vendo, sí, drogas, y claro, puedes hacer de todo. Yo, hombre, para ganar el dinero lo he hecho todo de la manera más sucia y ilegal que hay. Ahora soy súper legal, ¿sabes? Porque ya. No quiero que me destruyan la nave. No, ahora que tienes el dinero no quieres que pero te destruyan. Pero antes le quité hasta las armas para que corriese más y poder trapichear. Pues... El tema es que me voy acercando a una de las estaciones tochas, ¿no? Rollo 2001, que te tienes que meter dentro con la nave. Buenísimo, buenísimo. Y tienes que pedir permiso. O sea, vas a un panel y pides permiso cuando estás suficientemente cerca para aterrizar. Y te dice, oh, permiso concedido. Tú entras y mira, tú te tienes que aterrizar porque te dice, aterriza en el 4. Uh-huh. Tienes que ir al hangar 4 a aterrizar. Pues entro por una nave, claro, la nave, las estaciones estas van girando. Y tu nave no, y tú te tienes que alinear. Tienes que ir girando para entrar por la puertecita, que es más ancha de lo que parece, pero no es tan ancha. Ya, no, es una ranura, ¿eh? Y es como meter una puta moneda. Y voy entrando, claro, y tú estás pendiente de todo, ¿dónde está la 4 tal? Me giro y digo, y este puto dominguero, tío, despegando, pero parado en medio, o sea, como el típico gilipollas que se para en el carril este VAP a mirar el móvil, ¿sabes? Que te fiesta. Le metí un guarrazo que el tío salió dando vueltas. Y aterrizo, me han puesto una multa los hijos de perra, ¿sabes? Como por investir. Te jodes. ¿Pues será el otro? Te jodes. Que se para. Eso es el autobahn y se la ponen al otro también. O sea. Pero es cachondo. Y eso es otro de los temas. O sea, tú puedes trapichear, llevar cargamento ilegal, te pilla una nave oficial de sea quien sea los que mandan en ese sistema y te escanean. A veces te hacen escaneo, te escanean, como la Guardia Civil del espacio, escaneo aleatorio. Te escanean y te canean. Sí, sí, no, te escanean, pero no te destruyen, te ponen una multa. Dice, multa. Eso sí, si ya empiezas a atacar armas y tal, te ponen una recompensa. Y entonces sí que ya si te ven, te empiezan a cascar. Está chulo. Está chulo, pues eso. Yo tengo un problema con el nombre, Elite Dangerous. Me recuerda a Rick Dangerous. Pero es Elite 2. Dangerous. Yeah. Porque después dentro, la gracia es que tú ves a... Pero es peligroso, te pueden multar. Cuando escaneas, o sea, tú ves una nave y lo primero que ves es el tipo de nave, ¿no? En tu escáner. Lo enfocas y te dice, esto es un... El tipo de nave es un Howler pilotado por Christopher Madafaka y su rango es... Novice, por ejemplo, hay novicio, novice, harmless, mostly harmless, y va subiendo desde ahí hasta que me parece que hay competente, maestro, experto, no, experto, maestro, y después ya hay cosas como dangerous, élite y vale. Deadly. Que digo, va, lo podré matar, y, o sea, no. Empieza porque además, aunque lleven naves pequeñas, también. Eso contempla lo hábiles que son combatiendo y el armamento que lleva. Porque puede ser una nave pequeña, pero puede ir cargada de misiles, ¿sabes? De haber quitado todo. Ni sistema vital, ni nada. Misiles. Misiles. ¿Qué es lo importante, misiles? En la cabina y misiles. En los lados. Pilota con un misil, ¿sabes? Sí, sentado encima de un misil. Sí, sí. Pues muy, muy entretenido el juego, la verdad. Tiene buena pinta, la verdad. Para echarle horas. Lo que he visto de... Y bueno, y al que le interese, que se meta en nuestro canal de YouTube, que claro, estás jugando. Claro, los vídeos. Ya hay dos vídeos. Podéis ver la parte mensajero, mensaca, y la parte cazador de recompensas también. No, no hay dos vídeos. Hay uno. El pero siguiente, habrá. El siguiente, bueno, cuando escuchen esto, sí, vale. Sí, sí, cuando lo escuchen, habrá dos vídeos, como mínimo. Como mínimo, claro. Pues nada, después de este First Impressions, que mola, que... ¿Tres más First Impressions? Hombre, podría hacer First Impression, pero no de videojuegos. No, eso para otra sección. Ya te estoy viendo venir. Bueno, pues entonces pasamos a los juegos y pasamos a otras cosas. Juegos de la quincena. De la quincena. De la quincena de Namek. De la quincena que da pena. Porque juegos, es de lo que vas a hablar. Juego. De la quincena que da pena. Ya, sí. No, rima. Bueno. Es una rima fantástica. Sí. De la quincena de Namek. Después te notarás, ya, sí. Ya lo he pillado. Pero lo has pillado. Sí, es que lo he pillado, tío. Quiero asegurarme de que lo has pillado, mi puto chiste de mierda. Porque es muy de mierda, o sea, no quería avergonzarte más, pero ya que lo repites, sí, lo he pillado y es malo, o sea. Me avergüenzo yo solo. Hostia, ¿has visto el nuevo Goku Super Guerrero? He visto una imagen, pero yo pensaba que era el iba a decir el chino, el japonés este que pone los acetatos estos de colores, que se le había ido la olla y No, es que nuevo nivel de Super Saiyan, ahora digo Super Saiyan porque Super Guerrero igual no lo entiende. Super lechuguino de estos del espacio, es sí. Con el pelo así como de Super Guerrero, pero azul. Pues eso. Azul, pero azul mal. Pues eso, pues pensaba que sí, yo que no, ponía ahí los de estos de color se había ido. Porque viste el anterior. ¿El mono? No. Estoy desactualizado. El mono dice, joder, vives tanto en el pasado. Un puto cromañón. El mono no, era con los pelos normal de Goku, no de punta de Super Guerrero, sino normal, pero rojos, que modo Dios, pero que luchó es... contra el gato ese. Ah, vale, pero eso es de la película esta del sí. Gato de los cojones que no hemos visto. ¿Tú la has canon, visto? Es canon. Ya, pero tú la has visto. Yo no la he visto. Pues cuando la veamos te hablaremos de ella. La tenemos que ver y la hacer otro... Exactamente, ahí está, tenemos que verla y ver otro anexo, pero ya me has hecho el spoiler. Hay un modo Super Guerrero... Bueno, y te puedo hacerme el spoiler porque me han quitado cómo lo consigue. No, pero que es como el Kaioken. O sea, es como el ataque del Kaito. Sí. Es rojo. Sí, pero no, pero es más feo. El ataque de Kaito molaba más. Vale, ahí yo me habría parado. Digo, creo que. ¿Mago Seppuku? ¿Como el de Doraemon? No, el de Doraemon, no, ¿quién es que se hizo Seppuku? No se hizo Seppuku, el de Chin-chan que se. Dicen que se suicidó tirándose a unas rocas. Eso dicen las malas lenguas. A lo mejor, así como son las japonesas. No sabemos si se ha suicidado y salió que se tiró ahí con un cuchillo clavado en la cabeza o algo así. Haciéndose Seppuku mientras caía. Hacia el abismo. Yo jugaba este tipo y sale policía japonés, Flawless Victory, Fatality. Pues. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, no, sí, tenías que contar tú. Tenía cosa, que contar venga. Yo. Ah, y sale el Freezer. El Frieza este, porque es Return of F. Y digo, es horrible. Super es horrible. Dorado. Horrible. Pero, por favor, que alguien meta a Toriyama en un asilo no, porque igual es pero muy es feo, Toriyama. Pero que lo met. No sé. Esto yo no creo que sea. Bueno, esto sí. Toriyama ya. Yo creo que es un animatrónico. Sí. Se murió. ¿Será? Después de Dragon Ball. Antes o después de Stephen Hawking. Lleva años y años. Por lo menos Stephen tiene las ruedas. Pero... Sí, tiene rueditas. Toriyama que tiene. Bebé handicap. Bibi handicap. Lo pillas. Súper bueno. Pues, el nuevo Android de Bibi. Ah, BB-8. Vale. Bibi handicap. Porque está handicap. Es buenísimo. Buenísimo. Claro, ahora es malo porque... Mis chistes son malos. Bueno, voy a hablar yo de juegos porque así descansas entre una cosa y otra. Porque sí. Luego tendrás que hablarte un montón. Que luego... Sí. Oye, hay cómic. Lo hemos oye, dicho. Hay cómic. No sé si hay cómic, pero hay mucho cómic, ¿eh? Mucho hay cómic. Mucho cómic. Y de calidad, así que... Bueno, eso ya se verá. Voy a hablar de mis mariconadas japonesas. Tales of Exilia 2. Nunca segundas partes fueron buenas. Hasta que vino James Cameron y te la metió en la puta boca. Pero el dicho tiene un fundamento ahí. Bueno. ¿Qué? Ahí has patinado, chaval. ¿Por qué? La primera, segunda parte buena es la de James Cameron. No, era un ejemplo al azar. Ya estamos. O lo decimos con propiedad. No. Era un ejemplo al azar. Vale, vale. No me irías a decir el episodio 5. ¿Qué? El Imperio Contraataca. ¿Eso me vas a decir? Claro. Eso no es la segunda parte, es la quinta. ¡Qué hostia en la boca que tiene! Estamos hoy chistosos, ¿eh? Las otras tres son canon, ¿eh? Son canon. A mí me gustan. Los cojones. Me gustan. Yo fui al cine y digo, me ha gustado. Sí. Ya pensé este, coño, bueno, los Gungan. Ya. Misa gusta, episodio 1. Los cojones. Bueno. Tales of Exilia 2. Me gustaron más que Interestelar y Origen, juntas. Juntas. Que ya no recuerdo qué estaba diciendo. Ah, sí, este juego es de Namco Bandai. Desarrollado por Namco Bandai. Esto puede ser un problema porque normalmente los Tales son desarrollados por Tales Studio. Y este no. A lo mejor el problema está ahí. Yo siempre buscando culpables. Siempre. ¿Y de Tales Studio? ¿De quién es? ¿No es de Namco? Es de Namco. Sí, pero... A lo mejor lo ha absorbido o algo. No, yo lo sé. Hay una conspiración para sacar dinero de los pobres idiotas como yo que dijeron, no, Tales of Exilia 1 me gusta mucho. Pues me compro el 2, que tiene que ser dos veces más bueno. Pero todo esto es porque el 2 es malo. Ahora lo explicaré. No es que sea malo exactamente. O sea, el Tales of Exilia 1 me gustó mucho, ¿vale? Recordamos que lo metí en los top 10 de la generación. Si no recuerdo mal, igual recuerdo yo mal y los demás recuerdan bien. ¿No lo metí en el top 10 de los juegos de la generación? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. A mí me gustó mucho. Sistema de combate action JRPG, es decir, no era un JRPG por turnos, no. Era uno que te movías por el escenario, todo súper epiléptico. ¿Había acción? Ah, pero acción a raudales, era epiléptico, o sea, ¿lo veías? ¿Alguien no? Sí. ¿Alguien que era...? Yo lo vi, me pareció entre feo y horroroso, pero sí, eso. Bueno, que sea feo y horroroso no te lo negaré. Los gráficos son un poco... No, y los diseños, eran todos como súper lolicón. Vale. A ti porque te gusta, pero lo que es, ¿eh? Pero quiero decir lo que es el combate. El combate era epiléptico. Veían ahí todos dándose hostias y rayos y mierdas. Había unas bajadas de frames para rajarse las pelotas. Que parecía una PS4. Que no, sí. Que no lo entiendo, porque con los gráficos que manejaba yo no entiendo de dónde venían esas bajadas de frames. Pero los efectos, pero bueno, tío. Da igual, la cuestión. Era muy frenético. Tú llevabas el personaje, podías elegir personaje, podías elegir controlarlos, no controlarlos, enlazarlos entre ellos, se daban de hostias y era más hack and slash que JRPG por turnos. Estaban ahí los turnos, pero estaban bien infiltrados, para que no los vieras. Porque tenía puntos, camuflados. Sí, tenían camuflados mejor que infiltrados. Sí, tenía puntos de acción que se iban acabando y cuando se acababan esperabas un momento y se regeneraban. Sí, se ping, recargaban. Lo mismo, regenerar que recargar y volvías a la acción, vale. Perfecto. Sistema de combate guay. ¿Enemigos aleatorios? No. Enemigos que puedes ver. Si quieres farmear, que tampoco hacía mucha falta. ¿Que puedes ver y esquivarlos o que puedes ver pero te los comes? No. Puedes esquivarlos. A ver, si en la historia te dice, por cuestiones del guión, te lo tienes que comer, te lo tienes que comer, obviamente. Pero lo general, esto de que vas por el campo y dices, no quiero farmear. No quiero que me salgan enemigos cada dos putos pasos. No quiero estar media hora para llegar al pueblo. No hay problema. No había enemigos ahí. Vale, quiero decir que sí que había, pero que los veías. Vale, el guión estaba muy bien. Había ahí dilemas morales, unos personajes construidos. Japoneses, sí, y hay que decir, vale, pero es que los japoneses eso no hacen... Pero molaban mucho y hablaban entre ellos. Era tú te sentías parte de un grupo, tú ibas ahí entre colegas. Ellos hablaban y tú te partías. Era tu sueño, digo. Mi sueño, sí. Tuvieses estos colegas, sí. Y ves a Cristo ahí con tu pinta, tío, no, de lolicón, y un pollo gigante. Algo, sí. ¡Qué feliz soy! Sí, exactamente, y no los amigos que tengo, me cago en la puta. Y llevabas, vale, había dos protagonistas porque la historia se centraba alrededor suyo. ¿Cómo se va a centrar alrededor de nadie? Bueno, sí, eso. Son dos protagonistas, tú eliges entre ellos, pero todos los personajes eran importantes y te sentías como parte del grupo, ¿no? A lo mejor uno te caía mejor que otro, pero estaban mejor construidos. Si Final Fantasy XIII hubiera aprendido de... hubiera sido la mitad en cuanto a personajes de este juego, ya otra cosa que... Bueno, vale, la gente seguiría quejándose por lo mismo, pero los personajes eran una mierda. Bueno, que molaban mucho, que si no te caía bien un personaje, a lo mejor te caía bien otro. Si no te caía bien ninguno, pues... Bueno, pero este es el 1 y no hemos venido aquí a hablar del 1. Eso ya lo hablaste en un capítulo. Es cierto. ¿Por qué me estás contando la misma mierda otra vez? Es verdad, te estoy torturando con esto. Vale. Tales of Exilia 2. Todo esto, pues no. En cuanto a historia, vale, es muy continuista, obviamente, pero es Tales of Exilia 2, ¿vale? No. Hombre, la segunda parte. Es como Final Fantasy XIII 2. Es continuista, sí, por sí. Cojones, no te queda otra. No es como otro mundo, no otra es historia. Un Tales of Cistitis. Efectivamente, O Tales of Verborrea, sí. Aceptamos barco. Vale, está situado poco después de la historia de Tales of Exilia 1. Y expande los frentes enfrentados, valga la redundancia, ¿vale? Porque en Tales of Exilia 1 eran como dos planetas, que aunque luego no eran dos planetas, no eran dos mundos, resulta que en Tales of Exilia 2 son dos continentes. Lo he buscado por internet. Yo entendí dos planetas. Y hay mucha gente en internet que entendió dos mundos, dos planetas. Pues no, resulta que son dos continentes. Bueno, da igual. Pero son muy diferentes que parecen otros planetas. Esto es un super spoiler del 1, pero bueno, da igual. La cuestión es que hay más. La guerra ha acabado. Hay un periodo de asentamiento. Hay tirantez ahí entre los habitantes de uno y otro. Y ahora, además, hay viajes en el tiempo. Viajes interdimensionales. O sea, viajes entre dimensiones. Porque hay varias líneas temporales, que son varias dimensiones. O sea, viajan al mismo momento, pero en dimensiones diferentes. No, también hay viajes en el tiempo, porque a veces viajan hacia adelante, hacia detrás. Vale. Y eso implica también decisiones morales, implica un trasfondo ahí de dolor para los personajes, etcétera, etcétera. No voy a entrar en demasiados detalles porque sería spoiler. Y ya se dormiría. Ya me da pereza solo de oírte. La historia no está mal en sí. No me gustó tanto como el 1. Hombre, es que el 1 era muy bueno. El 1 era buenísimo. Unos giros ahí de guión que te cagas. De puta madre. ¿Cuál es el problema real del 2? Y el combate además está también... Es lo mismo en esencia, pero un poco, yo qué sé, expandido, un poco tocado. Ha metido lo que le faltaba. Exactamente. En vez de hacer parche tras parche, tras parche, tras parche, tras parche, tras parche, tras parche... Hacen una segunda parte. Dark Souls 2. Pues han hecho un... Y espérate, Bloodborne, que ya lleva uno. Bueno, Miyazaki no. Miyazaki se quiere poner parche, por algo será. Exactamente, Miyazaki si pone un parche es porque hace falta, ¿no? Es como Harlock, lo lleva porque es así. Miyazaki lleva dos parches. Hoy follo. Vale. El combate es igual. Entonces, ¿cuál es el problema de Tales of Exilia 2? El problema es que han cogido a un puto lumbreras y ha dicho: oh, el Tales of Exilia 1 estaba guay, pero ¿sabes lo que le falta? Un personaje silencioso para que el jugador se sienta identificado. Ah, y el personaje principal no habla. El personaje principal... Han sacrificado un personaje. Han sacrificado un personaje por jugar a verdadero o falso. Casi... prefiero jugar a Ves Atrevimiento Verdad. Con los personajes con los personajes, pero el 1, sí, cuidado. Con el 1, con el 1. Y tú, no podía ser más feliz. Bueno, con los dos son básicamente los mismos. Ah, vale. Bueno, yo qué sé, ni lo sé ni me importa. Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué me refiero? Hombre, pues el protagonista no es el mismo. No, no es el mismo, no es el mismo. Han metido otro personaje que hace de protagonista. Va acompañado de una niña. Y la niña casi casi es la que habla por él, casi casi. Ese, digamos, es como el personaje principal, y tú llevas a un puto... Un sordetis, llevas un muñeco de mierda para que puedas hacer decisiones. Y tú dirás, bueno, en el peor de los casos serán decisiones como Mass Effect, en el que o eres muy, muy, muy bueno porque te compensa ser muy, muy, muy bueno, o muy, muy, muy, muy malo porque te compensa ser muy, muy, muy, muy malo, porque tienes ahí las habilidades... Sí, sí, sí. Las habilidades asociadas. Sí. O el Infamous, que el Infamous es lo mismo. También. No. ¡Te jodes! Esto es un juego de verdadero o falso. Ellos te hacen preguntas, hay preguntas que te hacen que te dan recompensa y hay que no. O sea, según lo que respondas, sí, será una recompensa o sí. No. Entonces no hay decisiones, es saber cuál es la correcta para que te den recompensa. Efectivamente, al final no estás metiéndote en el papel. Para empezar, no te metes en el papel porque es una mierda. Yo prefería ser parte del grupo, como he dicho, que llevar un puto personaje que es un muñeco. Pero... Ya no podrías meterte en el papel igualmente, porque siempre vas pensando cuál es la decisión que me va a dar. Pero el otro protagonista también era un muñeco, lo sabes, ¿no? No existía. No. No. Era un gráfico, tío. No. Pero la tía tenía tetas buenas. ¿Era una tía? Hombre, chico o chica. Ah, puedes elegir chico o chica. Y aquí se notaba si era chico o chica. Puedes elegir chico o chica... Oh. Ah, no, no es de Nomura, no puedes elegir un chico o chica, ¿no? No. O cremalleras. Ay, o chico... Tengo la vagina con cremallera. O chico o chica. Esto es una mierda, o sea... No te ha molado eso, pero el juego es malísimo o está bien, no, pero tú eres un tiquismiquis. Está bien, pero yo soy un tiquismiquis. Ah, vale. Es decir, a mí me ha gustado el juego, sí, pero eso es una mancha. Es una mácula. Exactamente, tan grande que dices... ¡Ah, por qué! ¿Por qué? Samsung no saldría y diría Flawless Victory. O sea, diría... Vaya, casi. ¿Pero a quién se le ocurrió meter un personaje silencioso en un juego que no lo necesitaba? Pero eso... Porque el director no debe ser el mismo. No, no creo. Por eso decía al principio que no los han hecho los mismos. No. Me niego a pensar que ha sido... del Tales Studio. A saber. Es terrible, no sé. Entonces, resumiendo. ¿El juego es recomendable? Pues, a ver, el juego es recomendable, pero si has jugado al 1, jugarás al 2 y dirás, uff, está bien, pero joder. Y si has jugado y si no has jugado a ninguno y coges el 2, pues igual te mola, pero claro, hay que saber que el 1 es mejor. No. No podría importarme menos tampoco. Ya. Muy mal, porque es un... No tengo tiempo yo para esa mierda. Lo ves, tú siempre te quejas que no tienes tiempo y es porque juegas a todas estas mierdas, tío. Pues, hablando de tiempo, a la vista está que no me ha gustado tanto que no me he sacado el platino. Hombre. lo tengo ahí muerto de asco. Además, han subido la... No es que hayan subido la dificultad. Porque la dificultad es básicamente la misma. O sea, tampoco hace falta farmear mucho para llegar a matar a los bichos de manera... más o menos sí. Fácil. Entonces, la dificultad está más o menos bien. Es pasear por el campo, luchar de vez en cuando, ver bien las estrategias. Y bueno, luego siempre hay el muro de jefe tocho que dices, hostia, sí. Me metí una hostia en la cara, me ha destrozado. El problema es que han subido la dificultad, no, otra vez. Son más difíciles de sacar, pero porque son más cansinos. Más repetición. Tienen más vida. Más hacer X veces una habilidad que realmente no te sale a menos que la estés buscando. En el otro disfrutaba de probar a los personajes. Y tenía un porqué de probar a los personajes. En la estrategia estaba implícito el que tú tuvieras que coger a los personajes y más o menos jugar con todos y saber cuáles eran las virtudes y los defectos para luchar contra los enemigos. En este lo han complicado también demasiado, porque llevas al Momo este, al subnormal este. ¿Vale? Se llama Momo, no. Además. Ah. Hostia, tú hubieses sido la hostia. Si es mujer, mamá. No, eso me lo ha pegado mi cuñado. Es una palabra a decir el pringado este. Llevas al tonto este que tiene tres tipos de armas. Que dices, puedo cambiar el tipo de armas. Porque estos enemigos son débiles a este arma. Estos enemigos son débiles a este arma. Ya, pero tienes todas tus putas habilidades secundarias que tienes que mapear. Más las que se multiplican ahora por tres. Porque tienes tres armas. O sea, no te acuerdas de todos los que tienes. Para luego encima tener que llevar a todo el resto de personajes. Y también aprenderte sus habilidades. Aunque ellos solo tienen un arma. Pero da igual, son muchas. Y dices, me satura demasiado. Si eres japonés y no tienes vida y estás... Si te satura a ti... Yo lo hice, ya me cansa, tú. Es que en el primero me gustaba hacer esto, cambiar de personaje, probar y tal. En el segundo ya... Porque a veces hay como un ligero equilibrio entre complejidad y diversión. Sí, sí, exactamente. Porque realmente si una cosa la ves demasiado simple, pero después jugándola es simple, no te divierte. Exacto. Pero tiene que haber, y es un poco lo que me pasa a mí con los juegos que lo que hablamos cuando me decías, hostia, pero el Heroes of the Storm es más simple que el League of Legends o el Dota 2, pues eso creo que es la belleza de los juegos de Blizzard, que, o sea, es un control que te hace rápido, sencillo, pero después tiene un trasfondo y una complejidad que puedes, si te quieres meter más, te puedes meter más y hacer más cosas. Es un poco eso, o sea, te dan unas mecánicas fáciles de dominar, sí. O sea, fáciles de aprender a usar, pero que requiere tiempo dominarlas, o sea, lo que te diga. Lo que decías tú, o sea, te dan un arma, pero después ya cuando te empiezan a 5.000 armas, 5.000 habilidades, 5.000 objetos en la tienda, tal, ya es cuando... Por eso digo, si eres japonés, no tienes vida y estás 200 horas delante de la tele, pues te da igual. Pero a mí ya me resultó excesivo. El del 1 me gustó, estaba bien, el del 2 me ha resultado excesivo. Y tener que aguantar al puto muñeco este ya me tocaba los cojones. No tenías que aguantarlo porque no hablaba. Venga. Vale, basta de hecho. Así que sí, es recomendable. Si te ha gustado el juego, te gustan los JRPG o tal, el juego en sí no es malo. Pero si vienes del Tales of Exilia 1, seguro que te encontrarás con esto que te dará una hostia en la boca. O sea, echas caso. Salvo que te guste más, por alguna razón, que no llego a comprender. Pero como es subjetivo todo esto, ahí queda dicho. El segundo juego de la quincena, que esto será todavía más rápido... Es el Ninja Gaiden Sigma 2. ¡Wow! Estas novedades. Novedades. 2009. ¡Toma! Mientras la gente está comprándose la One y la PS4. Bueno, ahora ya tengo la PS4, pero yo estaba jugando ahí al Ninja Gaiden 2. Me lo compré por 20 euros en la Store. Me parece caro. No es el tiempo que tiene. Más habría que pagar por él. Es un juegazo. Es un puto juegazo. Fin de la historia. Ya está. No, en serio. Por uno, ¿no? No, como el 1, sí, como el 1, pero creo que lo dije en algún... No sé si lo dije en un vídeo, o sea que lo repetiré aquí. Es mucho más accesible que el 1. El 1 es como... el 1, y eso mola para que la gente pueda disfrutar. Al menos disfrutar un juego tan bueno. O sea. Pero para los puristas como yo, es... Ya te has sacado el platino dos veces, ¿no? Es que imposible. O sea, es imposible, o sea... En el 1, como tú dices, tú jugabas, no elegías dificultad y tirabas para adelante. Y cuando morías, no sé cuántas veces te decía, ¿quieres ser un perro ninja? Y te daban el lacito. Y te lo ponían en fácil. Oh, súper fácil. En este, por desgracia, no puedes jugar en difícil. Juegas en normal o fácil. Puedes elegir jugar en fácil y está la senda del debilucho y la senda del normal. Y es muy fácil. No se ven llamar así. No, no se llaman así. Vale. Pero en mi mente lo leí así. Y en normal es muy fácil, no es lo que esperas de un Ninja Gaiden. O sea, que es más accesible. Cualquiera que le guste el hack and slash, pero diga, uff, es que Ninja Gaiden es como un nivel que no llegaré. Yo creo que este puede jugar. ¿Te acuerdas que decíamos en el Ninja Gaiden 1 que además los checkpoints, o sea, los puntos de guardado estaban puestos a joder? Había un punto de guardado y el otro, o sea, sí, te mataban a kilómetros. El 1 yo lo dejé. No, en este no, en este no. En este está mucho más medido y mucho más repartido. Así que, por esa parte, pues mira, está muy bien porque la gente que quiera acercarse a él, yo creo que puede hacerlo. Y es un muy buen hack and slash. No me gustó tanto como Metal Gear Rising, pero por motivos que no tienen que ver con la jugabilidad en sí. Porque jugablemente es de puta madre. Fetén, chapó, de puta madre. Pero te gustó más la ambientación del Rising. Rising sí, tenía la ambientación. Musicote. Tenía musicote, efectivamente. La música hace mucho. La música del Ninja Gaiden 2 mola mucho. Pero es que estaréis luchando con la música del musicote del Metal Gear Rising. Tú bien sabes que no soy muy de hack and slash y eso es una cosa que influye mucho. Pero el Devil May Cry, recuerdo que me dijiste, la música de Combi Christ... Sí, pues me lo pasé porque es que disfrutaba con la música, porque era rollo videoclip. Y mira, y otros los empecé el Rising y no me engancho tanto, no sé por qué. También porque hice 5.000 veces el puente de la perdición... Y no sabía cómo fijar la cámara, entre otras cosas. Pero hace mucho la fijar música. Fijar la cámara, es de maricones. En el Ninja Gaiden no hay fijar la cámara. Es que... Sí, sí, pero en el Rising lo necesita y no te lo explican de una manera clara. Sigue. ¿Qué decías? Te interrumpí. Y la música, pues creo que tiene, en este tipo de juegos, tiene mucho peso. Yo creo que te sitúa en un... Bueno, o sea, también si te gusta. Si no te gusta, pues eso, no, hombre, es un claro. Suplicio. Pero el que sea tan machacona le da un sentimiento, una potencia ahí. Y en Metal Gear Rising, sobre todo, esos finish, el Zandatsu ahí para destriparles, lo petaban. Bueno, pues eso. Ninja Gaiden Sigma 2 es un hack and slash de puta madre. Y que si quieres sufrir, te lo pasas, te lo vuelves a pasar en la senda del mentor y entonces ya no te lo pasas más porque la puta senda del maestro... ¡La senda, tío, del maestro ninja, tío! La senda del maestro ninja, tío. Es la última. Es la última. ¿Y no te la has pasado? No me la he pasado. No me la he pasado. ¿La primera pantalla? Sí, la primera sí. ¿Y la segunda? Joder. No, me queda en la segunda. Creo que me he pasado la segunda. Pero es un dolor. Sobre todo es un dolor porque es exagerado el salto entre la senda del mentor, que es difícil, y muy difícil, que es la senda esta del maestro ninja. Es exagerado. O sea, es del palo de que en la senda del mentor intenté hacerlo utilizando las hierbas, o no, las pociones curativas, lo menos posible para estar preparado para la senda del maestro ninja. Pero da igual. O sea, da igual las pociones que tengas, porque si tú estás luchando contra una multitud de enemigos y uno de ellos... Si te engancha, te mata a la primera. No tienes opción a usar esas pociones. O sea, vale que necesitas una habilidad, vamos, increíble para que no te toque ninguno. De japonés. Y en el caso de que te toque uno, a la muerto. Vuelves a empezar, tienes que volver a hacer lo mismo. Uf, es que... Eso es el típico que se lo pasa, que después para desempalagarse de dificultad juega al Tales of Vecilia con los pies. Sí. ¿Sabes? ¿Qué iba a decir? Ahora te iba a decir una cosa. Pero tú con eso eres raro, con lo de las hierbas y consumibles y etcétera. Porque he estado viendo los vídeos de Bloodborne que juegas. ¿Y qué estás? ¿Ahorrando los rocíos de sangre fría para comprarte un chalet? ¿Gastarlos todos de golpe? Sí. Es que al principio empiezas a subir de nivel y dices, no, y gastas uno. Ay, ¿cómo? Ay, uno. Para ver cómo va. Y después los otros no, los guardo. Y yo, ¿para qué? Si son armas. Y yo, ¡gástalos, cabrón! Y gritando a la pantalla, tío. Siempre pienso que puedo necesitarlo más adelante. ¿Para qué? Pues mira, con las inyecciones me equivoqué, coño. ¿Cómo te equivocas? Claro, no se rellenan, ¿a que no? No, o sea, tú tienes la barra de vida y la inyección te recupera cierta cantidad de vida. Vale, yo iba cogiendo los viales de sangre y llega un momento en el que no puedes equiparte más, no puedes llevar más encima. ¿Y qué pasa con los sobrantes? Van al baúl del sueño del cazador, pero yo no lo sabía. Y yo pensaba que se gastaban, que los cogías y si ya no podías llevarlos, pues se evaporaban en el aire. ¿Y qué hacía yo? Pues cuando veía que tenía poca vida... Me pinchaba para poder coger y tener los viales. Claro, claro. Para ir aprovechando. ¿Y qué estaba haciendo? Desaprovechar. Claro. No saber jugar. Que te calles. Eres la vergüenza de Miyazaki. Oh, mío, Paqui, perdóname. Llora en su casa. Pues es que lo vi, digo, ¿para qué los ahorra? Los ahorro por si lo necesito. Después lo gastan todo de golpe, 7 millones de almas, o de sangre, o de glebas de... Glebas. De lo que sea. También... Glebas, molaría mucho más, no me digas que no. Sí, ¿qué estaba diciendo? Ah, de sí. Los viales de sangre. También es porque soy muy vago, porque no recuerdo nunca qué tipo de sangre fría da tantas almas. Y entonces no quiero llegar a la muñeca y que me diga, no puedes subir de nivel. Y digo, hostia, pues me faltan, yo qué sé, 5.000 ecos. Y me tomo mis ecos de estos de sangre fría y a lo mejor llega a 4.900. Y digo, hostia, no me ha llegado. Ah, ¿qué hago? Voy a salir. Pero salir es arriesgarte a que te quiten los ecos. Pero eso es el juego. Ya, pero me da igual. Si los tengo en eco, en forma de sangre fría, ahí los tengo en mi bolsillo, guardas. Sí, no puedo subir de nivel para llevar esta arma. Y tiene ahí en el baúl 200 ecos de rocío de sangre fría de los huevos. Subir de nivel también está sobrevalorado. Ahí tienes que ir... Ahí se lo pasa fácil, fácil. Con el bastón, que es de los pros. No sé por qué se lo pasan, pero todos los esperrunes van con el... Bastón. Porque debe gastar menos estamina, a lo mejor. A lo mejor, pero no me parece tan guay. Es guay de aspecto. O sea, no, es súper guay, pero después... De aspecto tiene un problema. Lo lleva en la mano como si fuera una puta espada. Molaría que lo llevara girado, invertido, como si fuera un bastón y de que verdad. Y le pica ahí con la punta y cloc, cloc, cloc. Pero sería alguien en casa, de, Mafly. Pero sería de puta madre. Además, que cuando pasearas lento hiciera... Sí, con el bastón. Eso molaría un montón. Bueno, chicos, hasta aquí los juegos de la quincena. Juegos de la quincena. The force is strong in my family. My father has it. I have it. My sister has it. You have that power too. Bueno, vamos a hablar de cine, ¿no, Jaume? There has been an awakening. Eso hay una cosa rara, porque lo vi, como todo el mundo estaba, ay, castellano, no sé qué. Lo vi en castellano, el tráiler. Y es verdad, le han puesto una voz hablando? Como... Nadie sabe de qué estamos del hablando. Trailer. Del tráiler. Dice, oh, de Batman vs Superman, de Batman vs Superman me come los huevos, puto Ben Affleck, coño. Es que ya me aburre el tráiler, macho. Además... muy bien, o sea, dice, no nos vamos a basar en el regreso del Señor de la Noche. Y sale la escena del Señor de la Noche y, ¡lo has petado! ¿Y en qué te basas? Será una mierda. Star Wars, el resurgir de la fuerza. No, el despertar de la fuerza, pero resurgir también molaría. No, sí. Vamos a hablar del segundo teaser, porque estuve ahí en directo en la... En directo desde mi casa. Y salió JJ Abrams. Sí. La Kathleen Turner. Siempre digo Kathleen Turner, pero no se llama Kathleen Turner ni de Flowers. Kathleen Turner era la de Luz de Luna. ¿Y yo qué sé? Sí. Bueno, la productora esta. Y salieron los actores modernos, que son los tres protagonistas: John Boyega, el Poe Dameron y la Rey. Vale, el fin. Que de nombre solo es de una. Está súper preparado. Además, ahora no me he preparado nada y hablo de cabeza. De súper memoria. De súper memoria. Bueno, los protagonistas son Finn este, que como medio confirmó que sí es un soldado imperial. Rey se llama. Sí. Que es el que domina la Cruz del Sur. Del cine, ¿no? Qué cabrón, me la has quitado de la boca. Que es una chatarrera en el planeta Jakku. ¿Jakku? Y después Poe Dameron, que es un... El nombre es fantástico. Poe Dameron me suena a pomelo. Le deben llamar pomelo. Molaría un pomelo ahí... Conduciendo. Pomelo Porkins, el nieto de Jeff Porkins. Pues Poe Dameron, que es como el jefe del nuevo escuadrón pícaro. Me la juego. Me la juego. Me la juego, pero bueno, es como el piloto estrella de la rebelión. No puede ser la rebelión. ¿Es la rebelión aún? No sé, pero trabaja a las órdenes de la princesa Leia. Y sabemos que trabaja bajo lo las dijo órdenes. Él, sí, vale, lo dijo él. Bueno, dijo bajo las órdenes de una princesa mandataria del espacio. Sí, la princesa Chicle, sí. De Hora de Aventuras. Pues y después, claro, estuvieron hablando, hicieron una cosa muy guay, porque hubo muchas quejas del primer teaser, si te acuerdas, sale BB-8 o BB-8. Que es el robot este bola, que todo el mundo se quejó. Tengo que decir algo del BB-8. ¿Por qué todo el mundo se queja? No lo entiendo. Primero dijeron una cosa que me parece súper estúpida, que dijeron el nuevo Jar Jar Binks. Y yo, primero no habla. Pero el nuevo Jar Jar Binks, ¿por qué? No lo entiendo. Porque dijeron, porque los fans... ¿Qué tiene que ver? R2-D2. Cálmate, si yo estoy tranquilo, tú estás tranquilo, ¿eh? Es que no lo entiendo, tío, no lo entiendo. Porque... salió y dice, pues se ha llenado la boca de que no va a usar tanto CGI y míralo, y en el primer teaser CGI. Y así le cogió la polla y le hizo en la cara ¡plush! Porque la bola esa funciona de verdad. O sea, salió, porque salieron los dos que trabajan creando droides, que han hecho el nuevo R2-D2, ahora se ve que es Sin Enano Inside, antes ponía en vez de Intel Inside, Baker Inside, es Sin Enano, y BB-8, que funciona tal cual, o sea, es una cabeza como flotando encima de una bola, pero que se mueve, aunque fuera CGI, sí, utilizará el CGI que le saca de los huevos, y lo va a utilizar por la película. Pero es que no entiendo la relación entre Jar Jar Binks y un droide. Sí, pero cuando ya tenemos la prueba de que un droide en una película de Star Wars funciona, ahí tenemos R2-D2, a todo el mundo le encanta R2-D2, ay, qué bien, R2-D2, sí. Droiditos, y a todos nos gusta, pero vamos a quejarnos de BB-8. Sí, lo que sea. Pues salió en carne y hueso. Además salieron los dos chicos que se encargan de esto de los droides, que se ve que eran unos super fanboys, que hicieron una reproducción a tamaño real de R2-D2 que le gustó tanto a los estudios que los contrataron. Vale. Salieron hablando en la celebración esta, que está claro, o sea, estos chicos no debían soñar jamás estar delante de tanta gente hablando, pero... ni de coña. Pero así como hablaban, yo digo, llamad a la policía, que vayan a su casa, porque por lo menos un cadáver tienen. O sea, un cadáver, el de la madre o algo, lo tienen, pero descarado, era súper, como súper extraño. Pues, a ver, yo no soy muy fan, pero igual han hecho alguna declaración y han dicho, no, BB-8 va a ser un personaje cómico, No es por nada, es por el teaser, por lo que tú has visto. Pues que por eso se quejaron. Porque dijeron primero, CGI, no sé qué. Y después, el nuevo ya Jayavita, ya la gente, porque hay mucho hater. Y vamos a lo que es el teaser. Me voy a tatuar. Teaser a BB-8. A BB-8, ahí en un testículo. ¿Te imaginas? La bola. El teaser. Vale, el teaser lo escuché en castellano porque hay un tema, o sea, la voz en castellano es una voz extraña. O sea, es una voz joven, porque yo me imagino que es lo que hablamos, que puede ser que sea el mismo fragmento de audio del Retorno del Jedi, porque lo que dice, bueno, está diciendo la fuerza está arraigada en mi familia, una cosa así, ¿no? Y digo, mi padre la tiene, cuidado, dice la tiene, no la tenía. Claro. En inglés también. En inglés también, sí. Yo la tengo, mi hermana la tiene y tú la tienes. Blanco, claro. Y en botella. O sea, Kojima, que es Luke Skywalker, me parece que no hay duda. Me parece que no. O sea, pero igual es eso. En inglés no se nota tanto, es una voz que no podrías decir edad, ¿vale? Pero podría ser que sea la misma del Retorno del Jedi al no tener el audio original o meter el audio original de del doblaje en castellano, que daría cutre, porque, o sea, ya se ve con las remasterizaciones. O sea, los doblajes de voz no los han cambiado, y se siguen oyendo antiguos. Han tenido que... Igual han puesto otro doblaje y ahí confunde también, o como muchos dicen, no me parece un niño, no me parece que hable un niño, o alguien muy joven, muy, ¿sabes? Exagerado. Además que cuando está diciéndolo, dice, mi padre la tiene, sale el casco deformado por el fuego de Darth Vader. Yo la tengo, sale R2-D2 con alguien encapuchado que le pone una mano mecánica encima, que por cojones... ¿Una mano mecánica o cibernética? O de tu vida, cabrón. Encima, que tiene que ser Luke Skywalker. Después sale... mi hermana la tiene... Y salen las manos de que podríamos pensar que era la princesa Leia con otras manos más pequeñas igual a normalmente pequeñas, dándole un sable láser, que tiene miga, porque el sable láser ese parece que es el de Anakin. Y para sable de Anakin me refiero al que recupera Obi-Wan Kenobi cuando lo vence en Mustafa. ¿Mustafa se llamaba el planeta? ¿Qué coño sabes? ¿Cómo se llamaba el planeta? Y pierde Luke en Bespin, en la ciudad de las nubes, cuando le cortan la mano. Pero el tema está ahí, de la mano flotando por el espacio. Eso, bueno, lo de la mano flotando por el espacio son conjeturas. Bueno, pero son conjeturas. Además, la mano no flotaría por el espacio. No, pero da igual. Porque Bespin, o sea, la ciudad de las nubes, no está en el espacio. Ya, pero da igual. Ven. El sable se perdió. Podría ser. Y después ya sale como donde vemos cosas interesantes que vemos. O al menos que a mí me interesa, es los nuevos Stormtroopers. Espera, ¿has terminado con las frases? Sí. Yo encuentro un problema con las frases, además. ¿Qué pasa? Que dice, mi padre la tiene, yo la tengo, tal y que cual, pero lo que no hace es menciona el nivel de midiclorianos que... Joder, es que si me tiras que dar por culo todo el rato, ni lo mencionarán. Bueno, chorradas aparte. Cosas interesantes, o sea, ya vemos el aspecto de... Otra vez ya se habían visto los nuevos X-Wing, las nuevas alas X. Hostia, pero no has mencionado el plano de Rey ahí. El plano es muy bueno. Suponemos que es Rey. Pero vemos como un Land Speeder o algo así en el desierto de lo que suponemos es el planeta Jakku. Con restos de una batalla. O sea, hay restos como de un ala X y de un destructor imperial de fondo. Después se ve el diseño ya claramente... de los soldados imperiales. Y digo yo, ¿soldados imperiales? ¿Ah? Porque sigue el imperio sin emperador. ¿Ah? ¿Emperador muerto, emperador puesto? También tengo una teoría que después diré que podría ser. O sea, yo también, Luke es el emperador nuevo. ¡Ahora me coméis las bolas! O sea, en ningún momento han dicho, claro, en inglés son Stormtroopers, no son Imperial Troopers. Yeah. En ningún momento han mencionado el Imperio. No, podría, o sea, no ser el Imperio. Pueden ser los soldados rebeldes. Sí, podría ser. O sea, los rebeldes ahora son la nueva República y ellos sus soldados, como ya eran en un principio. Porque si no, son los rebeldes. Los rebeldes son los soldados imperiales. Y cosas interesantes. Vemos ya el aspecto de la máscara de Kylo Ren. Mola un kilo. Mola un kilo, ya me lo has quitado de la boca. ¿Qué será? ¿Será un Lord del Sith? ¿Será un Jedi Oscuro? ¿Será un Inquisidor, como se rumoreaba? Parece cosa de la fuerza, ¿eh? Sí. Me imagino que sí, ya que lleva un sable láser. Bueno, sí, vale. Para usar un sable láser se supone que tiene que usar la fuerza. Pero me refería más bien al movimiento de mano que se hace. Sí, se gira y hace así, parece que sí. Además, de fondo, tiene soldados imperiales, lo que nos indica que muy buenos no serán. No, tiene Stormtroopers, que no quiere decir que sean imperiales. Efectivamente, lo que te he dicho. Después sale una cosa interesante, que es como un Stormtrooper plateado con una capa. Como más guay. Como y todos dicen, no, el nuevo Boba Fett. Y un poco lo parece, o sea, parece como un... ¿Y será tan útil como Boba Fett? ¿Caerá por los agujeros de la misma manera? Con la misma gracia no creo. No sé. Pero lo intentará, tiene pinta de intentarlo. No sé, qué será eso, ya lo veremos. Y después ya al final sale con una persecución muy chula... por dentro del destructor este caído... De un TIE Fighter, que también ha cambiado un poco. Es como más negro y más tuning. O sea, más Too Fast, Too Furious, tu TIE Fighter. Persiguiendo al Halcón Milenario. Y después dice, oh, Chewie, estamos en casa. Peinado del desierto. Peinado del desierto. Chewie, que no Chewie, ni Chihuahua, ni polla. Chewie de Chewbacca. Y sale Han Solo. con Chewbacca. No dice estamos en casa. En español dice hemos vuelto. En español dice hemos vuelto, pero en inglés dice estamos en casa. Que es como más significativo. Porque... Sí. Pues el tema, otra cosa que se han quejado un montón, que dicen, ah, Chewbacca está joven y Han Solo viejo. Ah, lo dicen mucho. Pues yo lo pensé, tenía pensado decírtelo, tenía pensado decírtelo. Sí, te puedo decir por qué. Porque los Wookiees son super guays y tienen Pantene Pro V de por vida. No, porque los Wookiees viven una media de 400 años. Pues eso, lo que yo decía, son super guays y tienen Pantene Pro V de por vida. Lo sé, vale, sabía que esa era la excusa, pero ¿no habría molado un Wookiee ahí desastrado, o sea, ¿sabes? Realmente no me gusta el aspecto realmente, porque está como más ligeramente cambiado, pero es un poco el Wookiee, el Chewbacca de la Guerra de Galaxias, que es el repeinado. Es que está, es en que cambio es en el Imperio contra en el Imperio contraataca también, pero sobre todo en el Retorno del Jedi, si te fijas, se le va como el pelo para adelante. Y sale como con un flequillo mucho más guay, mucho más greñoso, ¿sabes? Efectivamente. Sí, pero después ya lo veremos también, a lo mejor estos teasers tan tempranos muchas veces aún le falta mucho trabajo ya de postproducción. No, puede ser, pero sí. Le dije, joder, habría molado, tío, el Harrison Ford, así como está, y un puto Wookiee ajado, con cicatrices, yo qué sé. Hombre, cicatrices que no se verían, pero yo que sé, una trenza o algo así. Hombre, no se verían, depende del grado de las cicatrices. Se rumoreaba que le faltaría un brazo a Chewbacca, no sé qué concepto vi o algo así, que salía con un brazo mecánico. ¿Mecánico o cibernético? Mecánico. Lo ponía ahí, ponía de mano de JJ. Mecánico que no cibernético. Cibor, caca, tal. Cosas, pues, interesantes. Primero, está casi clarísimo de que alguno de los nuevos personajes será fuerte en la fuerza, valga la redundancia. Que su maestro será Luke Skywalker, me imagino. Pero... me resultan curiosas cosas como por qué han recuperado barra guardado el casco de Darth Vader. Y digo de Darth Vader que no de Anakin, porque Luke no lo guardaría. Yo, a lo mejor, pero esto a lo mejor también ha sido solo para el teaser, ¿verdad? A ver si luego... Pero, ¿qué pasa esto? A lo mejor Kylo Ren es súper fan y... a lo mejor el Imperio sigue... quiere... Hombre, a ver, tiene que haber un antagonista, no pueden ser todos buenos. Sí. O sea que Kylo Ren tiene que ser... pero... ¿alguien ha guardado el casco de Darth Vader? Y está claro que no lo haría Luke, porque Darth Vader no representa su el casco de Darth Vader no representa a su padre. No, ya, representa... Él tiene los fantasmas, no se apegan a las cosas físicas, ¿sabes? Uh-huh. Y menos el casco de Darth Vader. Ahí hay un rollito guay, ¿sabes? Es decir, alguien, ¿por qué? Legado, alguien quiere seguir el legado, no de Anakin, de Darth Vader. Podemos imaginar Kylo Ren, pero ¿seguirá el legado de qué manera? ¿Molará? ¿Hará cosas mega guapas o solo molará porque físicamente mola y matará viejos decrépitos? Es que ya, si mola tanto física así, viejos decrépitos, Dios, pues me convertiré en más fuerte de lo que he sido nunca. O sea, aparte de matar viejos y molar visualmente, hombre, Darth Vader, aparte de matar viejos, hace muchas más cosas, como pilotar como un fucker, matar a casi todo el escuadrón rebelde. Bueno, sí, detalles. Pegarle la paliza de su vida a Luke Skywalker en la ciudad de las nubes. Oh. Eso, ahí te limpias la boca. Es la mejor lucha de espadas láser de la saga. Sí. Hombre, no es muy difícil. Pero las otras, bien. Primero, las coreografió el mismo tío. El de las nuevas. Y espectaculares son. Pero yo quiero que Kylo Ren esté ahí. Kylo partiendo, Ren. Partiendo el kilo. Veremos. Después. Otra cosa también que me escama es lo del sable láser. Que se lo dan a Leia. ¿Por qué le dan el sable láser este a Leia? ¿Y por qué es ese sable láser que parece claramente que es el primer sable láser de Luke? Y el último de Anakin Skywalker, que no Darth Vader. Pero eso... Bueno, ¿sabes? Sí. Porque claro, yo diría... Al final saliese dirigido por Christopher Nolan. Da igual. Será por los loles. O dirigirá por John Lucas. Da igual. Me corrijo. ¡Uy! ¿No han hecho el teaser versión George Lucas todavía? ¿Cuál? Con los rayos y con cosas. Y mierdas y no, tal. No, no, no. Pues eso. Eso y también se ha... Estoy hipeado. Cada vez me hace más ganas. No, además estuve viendo, por ejemplo, el otro día la de Super 8. Sí. De JJ Abrams. Sí, digo, coño, es que no hace películas malas este tío. No, no. Está hay ganas de verla, la verdad. Y bueno, y para responder a estas preguntas que solo se hacen los pajeros como tú, yo ni me había planteado el casco, porque mola. Es verdad, pero sí, tiene pero razón. ¿Quién recupera el casco? No, sí. Y además, si Kylo Ren es el que lo recupera y tal, igual está relacionado con alguien de la trilogía original, porque... Es coetáneo. Si consigue el casco. Hombre, yo tengo mucha ganas de verla, la verdad. Este tío. No, hombre, claro. Y puede hacer películas que estén de puta madre. Pero. Puede superar a la trilogía no, antigua. No, pero, no, no, eso no lo creo. Claro que sí. Pero. Yo creo, ¿sabes de quién es todo el mérito? ¿De quién? De John Lucas. Porque las hizo tan mal las otras, ¿no? Que es que. Y si lo hizo aposta. Sí, o sea, claro. No. Esos son los rumores, ¿no? De espera, internet. Pero no, son los rumores de Jaume. Pero imagínate, el tío piensa, digo, voy a hacer la precuela. Y digo, sea la mierda que sea, fueron en su época las más vistas. O sea, tuvieron una recaudación brutal. Sí. Además, él lo dijo. Cuando estaba haciendo las películas, le dijeron, ¿tú crees que episodio 1, cuando con todo el hype que había, y digo, superará en taquilla a Titanic? Y dice, jo, no, imposible superar a Titanic en taquilla, porque ganó lo que no está. Sí. A ver, ese tío dijo, digo, me sale más a cuenta hacer las reguleras, porque van a vender igual, y pues alguien hará unas y la gente recuperará, vendrá con menos expectativas y entonces lo petaré a tope, ¿sabes? ¿Estás insinuando que fue un inside job? Fue un bodrio de falsa bandera. Se hizo él mismo la... No, pero ahora fuera coña, pero si la precuela no hubiese sido tan mala, no habría tanta ilusión con estas. Es decir, hostia. Y prometo, y digo aquí, porque tengo muchas ganas de verla y las veremos en el cine, pero prometo, y lo dejo por escrito en mi sangre, que como en algún momento de las tres películas digan, Luke, ¿eres un cyborg? ¿Qué cyborg que eres, Luke? Madre. Me oirán los oyentes desde donde estén. No les dará tiempo. Oirás eso en los siguientes, un cuchillo rajando tu cuello. Para aguantarte, tío. Tendrás que huir de la isla, ¿eh? Que bajarme. La mano está como más jodida. ¿Qué? ¿Y eso qué es? O sea, otra cosa a pensar que está rulando. La mano de lo que suponemos que es Luke Skywalker sale, o sea, sí. La mano que le pusieron era súper guay, ¿no? Sí, sí. Era como con carne. Era mitas, pixel tal. Perfect. Sí, pixel perfect. Y ahí sale con una mano como chatarrera, ¿sabes? Ah. Y digo, ¿por qué es eso? ¿Se la ha cambiado por una mejor? ¿Mm? ¿O más fuerte? ¿O se ha pelado? Se ha desgastado. Ah, igual se ha desgastado. Lo que significa que el tío vive como un ermitaño sin contacto. ¿Es el nuevo Yoda? Sí, una cosa ha sido el nuevo Yoda o el nuevo Obi-Wan. Más Obi-Wan que Yoda. ¿Sabes? Es como... No ha tenido contacto con el resto de la civilización y se ha dejado... Ya más JJ ahora. Pues sí, pues muy bien todo. Muy muchas bien. Ganas. Y hasta aquí el tráiler de Star Wars. Podemos seguir hablando de cine, si quieres. Yo he visto un montón de películas, tío, y pienso, tengo que comentarlas en el podcast, pero luego... Yo vi una que estuvo bien. Como todas son una puta mierda. Yo vi una que me dije, es entretenida. De Liam Neeson. Caminando entre las tumbas. Porque Liam Neeson siempre hace películas que dices... Episodio 1. Están bien, ¿no? Sí, es de lo mejor, de Episodio 1. Caminando entre las tumbas. Y sí. Me recordó un poco a... Por el rollo y así como es a Dios Pequeña Dios. No lo he visto. ¿No has visto a Dios Pequeña Dios? No la veas. No te va a gustar nada. Vale. No, es muy buena. A mí me gustó mucho. Pero Daniel aún está ofendida, por ejemplo. Y tú tienes uno de estos finales que digo, esto... Lo estaba viendo y digo, esto Christopher se araña los ojos, tú. Que está muy bien. Y da muy de decir, yo, Ben Affleck, deja de actuar. Puto Batfleck, Batfleck. Lo he visto en internet, qué bueno, tío. Pues esta caminata entre las tumbas también es como de secuestros de mujeres y tal. Y Liam Neeson que los investiga, que es como un ex policía. Está guay. Me gustó. Y además no dura 3 horas. Cosa que me gustó más. Más, exactamente. ¿Sabes cuál he visto? Ahora me ha venido a la cabeza que he visto Transcendence. Uy, la de Johnny Depp. Es muy así de ciencia buena, buena. La de Johnny Depp, exactamente. Sí. Dicen que buena, tan buena que se pasa por el otro lado y es una mierda. Sí, no sé, a ver, no diría que es una mierda exactamente, pero es bastante, no sé, medio. Siguiendo una línea no parecida, porque bueno, pero también es ciencia ficción, lo que sí vi es la de Al filo del mañana, creo que se llama Al filo del mañana, sí. La de Tom Cruise. Sí. Está guay. Me gustó. Es de una novela japonesa. Sí, eso. A ver, el final es un poco cobarde. El final es... Sí, pero bueno, igual es el final de la novela. Que no estoy diciendo que sea la película. Pero aunque el final sea así, está guay la película. Sí. A mí me gustó. Pero ¿ves cómo no siempre el final tiene que ser bueno para que le guste a Christopher? El final de esta es bueno, digamos, pero me pareció cobarde. Me pareció que tenían que haber seguido por el... Por el tema, que, o sea, por el hilo que ya habían... Pero está bien, es otro rollo porque después cambia el salto. No me salen las palabras. Sí, pero... Está guay. Pero no. A mí me gustó. Eso es decir, ah, mira, pero al final... Ya, es un triste. Se pueden casar y comen perdices. Sí, a ti porque... En cambio... Es un rabioso. Pero no, pero la película la verdad es que está bastante bien. Está guay, está guay. No así como Chappie. No te gustó, ¿eh? No me gustó. No me gustó, puta hijo. ¿Qué? Porque estos dicen que era lo que se temía más la gente que iba a vivir mal, porque estos son unos cantantes sudafricanos, ¿no? Sí, bueno, no me refiero al robot, no a ellos. Ah, ellos no. Tampoco tienen, o sea, es que no sé. Uno tío, la tía, estos son como unos cantantes sudafricanos de rap. El protagonista no sé. Es Chappie, pero si el protagonista es Chappie, no sé, está muy centrado en esta gente. ¿Y quién es el Charlo Cuplé? ¿Es Chappie? No sé. Porque sale el protagonista, sí. De Distrito 9. Pues a lo mejor es... Joder, ahora de memoria, la verdad es que no. Sí, el cazarrecompensas de Elysium. Sí, sí, no, sé quién es, pero pues no lo sitúo dentro si no, de la película. Claro, si no lo sitúas, es que yo no lo veía en los trailers y digo, y salía como protagonista, debe ser Chappie. Me pareció muy terrible y sobre todo por cómo, a ver, yo pensaba por los trailers que sería cortocircuito. Es que lo iba a decir remake. Ahora. Iba a decir cortocircuito. Y Johnny 5 moraba. Igual no lo recuerdo demasiado bien. Pero cuando lo vi, que tenía yo, ¿qué? ¿8 años? Era, ¿7 años? Eso sí que era lágrima fácil. Que decía, oh, pobre robot. Molaba Johnny 5. Porque le pusieron cejas. Era Wally. Claro. Era Wally. Bueno, no, Wally es Johnny 5. Sí, sí. Y sí. Molaba un huevo. ¿Y qué explicación tenían para su conciencia? ¡Le pega un rayo! ¡Un rayo! ¡A tomar por culo! ¿Qué necesitas? Un rayo. En este no. En este... Bueno, no se puede decir, no es spoiler. El tío este que programa un programa informático, o sea, software. ¿Programa un programa informático? Agárrate, aunque no te lo creas, es así. Programa un programa informático. Y esa es la conciencia. Y lo mete el robot y ya está, y Chappie. Y luego tiene que salir el tema. Ay, ¿pero qué es exactamente la conciencia? ¡Tú sabrás! ¡Has hecho una! ¡Gilipollas! No sabemos dónde reside. Me cago en tu puta madre. Reside aquí ya... Reside en 4 PlayStation 4 en paralelo. En 8 PlayStation... Es verdad, no lo digo de coña, ¿eh? ¿Por? Tiene 8 PlayStation 4 en paralelo para procesar. Para... Sí, ¿es verdad? Sí. Joder, qué propaganda más gratuita, ¿no? Sí, sí. Y además la caracterización, el personaje de Chappie, no sé, no me gustó. No te gustó. Yo no me esperaba nada aún. La verdad no, porque decía, será el típico dramón. Así que ahora qué, ahora va a hacer la nueva de Alien esta que dice que vamos a borrar de un plumazo 3 y 4 y haremos Alien 3. Y dices, eso es súper cobarde. Bien. No, ya, sí, lo mejor es borrar la 1 y la 2, ya lo dijiste. Yo lo dije en esta época, eso molaría un huevo, es que ya ni me acuerdo. Pero molaría, te imaginas, si dices, ¡hacen la precuela! No, ya lo hizo Ridley con eróticos resultados. Lo ves, es que tires para donde tires y estás jodido. Sí, sí. Ryan Gosling en la nueva de Blade Runner, ¿eh? ¡Oh! Hace de compañero de Deckard. La nueva de Blade Runner, se me había olvidado. Blade Runner 2, la van a mezclar con Prometheus. Dios, es que ardo en deseos. no veo el día en que se muere Ridley Scott. pobre, pero que se retire. Ahora que lo he pensado. Es que has dicho Ridley Scott y he pensado directamente también en Christopher Nolan. Interstellar. No hemos hablado de Interstellar. Hostia, es verdad. Buena, buena, ¿eh? ¿Qué te parece de Interstellar, Jaume? Porque tú querías hablar de Interstellar. De hecho, lo pusiste en el guión, pusiste Interstellar. ¿O por qué Christopher Nolan nos vende mierda y quiere que creamos que es Nutella? O algo así. Pues ya está. Ya lo has explicado tú. No, o sea, me parece más chingada incluso que Origen. ¿Por qué? ¿Por qué? Desarrollame ese argumento. Porque es más aburrida. Vale, o sea, nada, déjalo, ya está. Ya lo has desarrollado. No, porque es más aburrida. Es un peñazo de película. Primero es un peñazo de película. Pero... Y además, podría ser una película buena, es lo que me da rabia. Podría ser una película que estuviese bien. Primero diré una cosa, que es que me tiene caliente, que todo el mundo... Fui a verla al IMAX. Uh-huh. Christopher Nolan no hace películas en 3D, porque 3D es muy mainstream. Hace películas en IMAX en 2D, que se ve muy bien. Yo eso... Chapo. Fui a verla porque la gente decía, oh, aunque no te guste, te arrepentirás de no verla. Y me arrepiento, por ejemplo, de no haber visto Gravity aún no la he visto. Ni la veré, no me hace ganas. Porque como a ti no te gustan unos tipos de películas, a mí los tipos de películas de desastres y cosas de estas no me gustan. Y digo, ir a verla al cine. Porque todo el mundo, ah, es que tú... Porque decía, Interstellar seguro que es una puta mierda. Todo el mundo, no, pero sin verla, no sé qué. Dijiste que era una puta mierda, que seguramente. Nadie lo sabe, ninguno de nuestros oyentes lo sabía. Y me fui a verla al cine con mi mujer. Había poca gente cuando fui. Pues eso estuvo bien. No es para tanto, visualmente. Yo no la encontré para tanto. Para ver el agujero negro. No. Y digo, he visto agujeros negros más impresionantes en Rocco invade Polonia. O sea... No, yo tampoco. No es para tanto. Yo tampoco lo pensé. Y el agujero gusano ese, pues muy bien. Porque decían, no, las fórmulas de Kizón en la gran pantalla. Y digo, pues macho... No sé. Pero el tema es que yo no lo encuentro para tanto ni visualmente ni argumentalmente. Pero ojo, no lo digo ni para bien ni para mal. Pero podría ser una película. Hay gente defendiéndola. Oh, que muy buena, que es la polla, que no sé qué, no sé cuántos. Y otro, oh, es una puta mierda, Flame, no sé qué, no sé cuántos. Y yo realmente es que ni la vi y dije, pues vale. Ya, pero lo que pasa es que dices. Pues vale, la gente, no, es súper buena, es una obra maestra. Ni IMDb, no quiero saber ni la nota que tiene. Porque está la gente con Christopher Nolan, que le da el chocho palmas. Pero no, ¿qué coño? Es que no es ni aburrida, es mala directamente. Porque también me cabe mucha gente que dice, no, la película está bien, pero el final es una mierda. Y yo, si el final es una mierda, la película es una mierda. Sí. Para empezar, o sea, no podemos decir esto. Y digo, está bien, no sé si... No... Amigo, si no, entonces todas las películas serían buenas. De todas las películas podemos salvar algo. No he oído a nadie que diga, digo, episodio 1 está de puta madre menos Jar Jar Binks. Si lo quitas, está de puta madre. Pero el tema, primero, es aburrida. O sea, es muy larga. Es muy larga. Para lo que cuenta. Innecesariamente larga. O sea, para la mierda que cuenta, no tiene que ser tan larga. Sí. Y llega un momento que tú me dijiste que no, pero todo... El trozo de Matt Damon en el mundo de las nubes que no pueden ser, que Keith ahí, no sé, debía haber puente. Keith se dedicó a lo que se dedicó. Sí, ¿no? Al agujero negro y la bola. Que ahora hablaremos de eso. Pero toda la trama, cuidado, spoilers, de Matt Damon. Toda la trama de Matt Damon está metida como que yo me lo imagino el tío viendo lo que había grabado y digo, joder. No tiene nudo, no tiene... Nada. No tiene momento dramático de emoción ni nada, porque claro, es que puedes hacer una película de un viaje al espacio y que sea emocionante, pero es que no sabe ni hacer eso, porque lo estás planteando mucho rato, pero no pasa nada. Joder, Apolo 13 es emocionante. Y he pasado en esos hechos reales de tres tíos en una cafetera que se fueron a la luna y volvieron. Yo igual no lo vi así porque como por fin veía algo de acción, dije, hostia, pues mira... Pero la acción esa está metida con puto calzador. No tiene ningún tipo de sentido. Hombre, lo tiene porque llegan y el tío te sube mal. Pero ese tío, vale, spoiler. Matt Damon Cuidado, spoiler. Se vuelve loco. O sea, porque dice, no, es que no quiero morir aquí. Ya, es que te... ya, sí, sí. ¿Has estado criogenizado todo el rato? ¿De qué te has estresado? Pero no, pero él está, había estado en el planeta antes de que... Sí, pero ¿qué había estado? Yo qué sé. Lo que sea, después se criogeniza, viene y bien, vámonos todos. Es que lo que haces es estúpido. Pero se criogenizó loco. O ya le enviaron loco, también puede ser. También puede ser. A ver, después... No, no lo estoy defendiendo, eso lo digo. Después, como... ya estamos con las... Bueno, empecemos con incongruencias de guión de Christopher Nolan, porque después hay un montón. O sea, ya, el punto de partida de la película es que es, la vida en la Tierra se está acabando. Eso me parece bien, o sea, eso pasó... ¿Dónde pasó? ¿En Australia? No sé... Pasó que cortaron hace tiempo. Cuando cortan muchos árboles, pues el viento realmente no tiene barrera. Erosiona más y ahí está tormenta de arena. Y esto puede ser. Pero después mencionan como que hay una plaga. Sí, sí, sí, exacto. Se menciona de pasado una plaga. Que hay una plaga que jode los cultivos. Sí, sí, y sí, han perdido X tipos de cultivos. Eso, claro, eso no. Eso no hay que explicarlo. No. No, hay una plaga. En cambio, oye, ellos... vamos a ir ahí porque el amor me dice que ahí encontraremos la solución. No, a ver, todo depende de que el planeta no se pueda salvar. O sea, depende de que el planeta no se pueda salvar. Me parece perfecto. A mí, a mí eso ya no me parece tan perfecto. No, me parece perfecto para seguir. Porque bueno, me parece una puta... O sea, explícalo bien. Porque después hacemos unas naves que van... Hostia, en las naves hay hierba... Y la gente se ve bien alimentada. No es una nave de refugiados. ¿Tú has visto cómo es una patera? Eso no son pateras del espacio de vamos a nuestra última esperanza. Esa gente, es más, ha salido de la Tierra en esas naves cuando descubre la hija. Oh, ¿cómo hacenlas volar? Que descubre la antigravedad o algo igual de fantástico, por lo que dan a entender. Han hecho esas naves sin tener un destino, confiando en que después le dirán. Y es más, no lo necesitan. La gente está viviendo de puta madre dentro de esas naves. Porque no hacen invernaderos en la Tierra. ¿Por qué no lo hacen en la Tierra? Porque necesita que la esperanza sea el espacio. Ya está. O sea, es que Nolan quería... Pero puedes hacerlo mejor, Di. Va a explotar el sol. El tema es que Nolan no sabe hacerlo mejor. Claro, no sabe. Eso es el tema. Nolan... Para filmar, aguantar la cámara y hacer algunas cosas. Puta, mira que era fácil, va a explotar el sol. Mira que era puto fácil, ¿eh? O sea, va a explotar el sol, se va a hacer una supernova. No, pero eso es muy mainstream, no nos lo creemos. No es este rollito realista, cercano, de una cosa que te puedas creer que le quiere dar Nolan a todo. Joder, el sol se está convirtiendo en una supernova. No podemos vivir, tenemos que vivir en el espacio. En el espacio tendremos recursos limitados, tendremos que encontrar... Y eso pasará. Tendremos que encontrar un planeta, aunque hagamos las naves. Sí, sí. Ahí no da a entender eso, porque las naves dicen, oh, nosotros vamos aquí, cuando lleguemos al planeta llegaremos. No los ves preocupados. Y después ya toda la chorrada que ves desde el minuto uno de, el fantasma que me da coordenadas. Sí. Lo ves desde el minuto uno. Y si lo ves del mismo... Si lo veo yo. O sea, Matthew McConaughey, más tonto que yo, sí que parece, pero no tanto. O sea, a lo mejor dice, cuando está al final en el agujero negro del IKEA... De decir, voy a enviarme un mensaje y te envías el mismo. O sea, eso que no es ni una paradoja, eso es una puta mierda. Además, me encanta el detalle de que las naves espaciales que tienen, o sea, ya con las movidas que pueden hacer. Todas son la misma. No, pero escúchame, aunque sea secreto y nadie sepa que se pueda viajar entre galaxias o lo que sea, vale, el agujero. Pero tienen naves espaciales que. Madre de Dios. Que no, pues nada. Pero es que yo no entiendo tanto. Pero podrían haber hecho una... Joder, si ya lo hizo Walt Disney en la película Agujero Negro. Y ser un robot mucho más carismático, ¿no? El robot es lo único bueno de la película. El robot es guay. Ya, yeah, sí, el robot está guay. Bueno, porque lo otro está mierda. Pero es como una inteligencia artificial casi, que llega, que pueden programar cuánto porcentaje tiene de humor y sí, tal. Sí. Bueno, tal. Pero... Y el diseño, que es curioso. Sí, tal. Sí, sí, Minecraft. Sí, total, es un creeper. Pero después otras cosas que, claro, van a un planeta, el del primero que van, el del agua, ¿no? Sí. Que está cerca del super agujero negro que dicen, un agujero negro super masivo, Gargantúa. Pero tú no sabes que el tiempo se va a distorsionar tanto que... Sí. Es que no lo sabes, lo sé yo. Sí, y no, pero no, claro, dicen, porque ¿Qué dice? Una hora ahí es... No sé, una burrada. No sé, una burrada. O sea, estarán años. Es como, es como Namek. Para bajar y subir, estarán años, ¿no? O sea, están en un plan... Cuidado. En un planeta... Sí, sí. Que sí. La gravedad del agujero negro está distorsionando... Sí, sí, sí, sí. ¡El tiempo! Y vamos a plantearnos vivir aquí, ¿no? No, y vamos a plantearnos aterrizar. Ah, bueno. ¿Y qué hay? Tío, marejada. O sea, eso es lo único que te afecta. No te está licuando la puta sangre, o sea, la gravedad. No, fiesta. Me pareció mal todo. Estos son cosas, pero es porque ya fui con rabia. Son cosas que puedo obviar. Son cosas que puedo obviar, realmente no. Pero es como lo que hablábamos de la suspensión de credibilidad y tal. Pero si cuando va a acabar. Que acaba y dice, no, yo me tiro y tú llegas al otro planeta. ¿Hubiese acabado ahí? Hubiese dicho, guau, cojonudo. Y muere aplastado Matthew McConaughey, bien. Bien. La tía llega. Pero después la chorrada que nos quieren endiñar, que siempre quieren endiñar Christopher Nolan, de decir, oh, son de pensar mis películas. Tal. Cuidado. Decir, oh, es que esto, es que eran los hombres del futuro, ya lo sabía yo. Digo, pero es que nosotros en el futuro hemos perdido la capacidad de amar, que es la fuerza del universo. ¿Qué clase de imbecilidad es esa? O sea... Ya, cuando sale la Anne Hathaway, que repetiré 15.000 millones de veces, que no sabe hacer personajes femeninos, que primero da puta rabia, porque te envían y dicen, no, que quiero ir ahí porque eso me gustaba, no sé qué. Y digo, yo creo que la ley de Murphy patatín, que el amor patatán. Uy, la ley de Murphy. Que la dicen súper bien. La ley de Murphy, si algo puede pasar, pasará. No, esa no es la puta ley de Murphy. No, porque entonces me estarían chupando la polla ahora mismo, o sea, pero bueno. He dicho Murphy. Murphy. Igual es la ley de Murphy y lo hemos leído mal. Pero hay un la momento. La puta ley de Murphy es: si, no, si Christopher no la puede hacer una puta película mala, la hará. O sea, descarado. Pero me mata porque está, hay un momento, Anne Hathaway, que hace este director, para eso sí, eso tiene una habilidad innegable. Hace que te dé puta rabia. Dices, pero ¿cómo puedes ser tan zorra? ¿Eres la hija de... Es una científica hija de un científico. Y empieza ahí como... Que soy el Matthew McConaughey y la saco de la nave. Digo, a tomar por culo. Pero estamos en el espacio. Sales. Ya, pero estamos... No, la sacas. En el espacio, digo, hacer un sándwich. La tengo por el agujero de gusano este. Me nervó. Y el final... No, pero el final es malísimo. O sea, son los seres del futuro. Además, que ni es sorpresivo. Porque te imaginas que va a ser una chorrada sí, de esta. Sí. Y dice, eso, lo de los hombres del futuro, seguro. Y digo, es que han olvidado cómo amar. ¿Por qué? Porque son gilipollas. Sí, o sea, han evolucionado y han obviado el amor. Y hay, digo, oh. No, es que hay una ley del amor. La ley del amor. La ley del amor, claro, sí, porque... Sí, sí, sí, que nos conecta y blim, blim, blim, blim, blim, blim. O sea, es la física de Interestelar, pero este punto nadie... O sea, ¿qué ha pasado? Mucha gente habla de la física de Interestelar, la física espacial. ¿Quién coño le importa del viaje al espacio? Pero si es malísima, pero es una chorrada. Además me mola porque dice, no, pero Keith Zone yo creo que fue. Christopher Nolan le envió un WhatsApp. Y digo, oye, Keith Zorne, ¿los agujeros negros tú crees que son negros? Y digo, hombre, pues me imagino. Y digo, ya está, eso es lo que ha participado. No, no, y ¿son negros? No sé, ¿qué has dicho eso? No sé, tú sabrás. Y luego, ¿se puede viajar a través de un agujero de gusano a otras partes? Yo creo que sí, pues ya está, ya lo tengo, ya tengo la película. Ya te la bola esa que dice, ¡ay, menos mal que lo he visto en Image! Si no, en vídeo no habría apreciado esa textura. ¡Que es cutre de 3D Studio! De poner cortinilla de estrella, súper mal. Yo qué sé, ahora estamos haciendo el Flame porque sí, pero es que no la veo ni merecedora del Flame. Es que es una película antena por la tarde. Y después dicen... Y salí de ahí y dije, uy, el amor es el nuevo estado cuántico de la naturaleza. Después dicen, oh, qué guarrada, no se ha llevado ningún Oscar. No me jodas. Y digo, lo triste es que nos haya llevado más Hotel Budapest. Gran Hotel Budapest, así que es buena, coño. El trozo que me gustó de la película fue el de Matthew McConaughey delante de la imagen de los mensajes que le enviaban. Sí, claro, eso está bien. Porque el tío, hay momentos que tiene de grandeza que demuestra que puede ser un gran director. Batman Begins yo la encuentro cojonuda aún. Pero se pierde, pero no te metas en guiones, no metas a tu hermano, que se ve que le faltó oxígeno en el parto. Píllate un guionista bueno, un montador bueno, un productor bueno, y tú haz lo que sabes hacer, que es dirigir la puta película. Si es que sabes, realmente. Sí. Y ahora diría, ah, tú no tienes ni puta idea, no tengo ni puta idea, pero sé que esas películas no me gustan. ¿Eso sí o es así? Es así, no, si es que es así. Y además, pero más rabia me da porque es que los fanboys es que son la polla. Porque ahora todo lo que caga Nolan es oro. Peor lo hará. Ya. Basta eso para que uno se endiose y cualquier mierda que salga de su culo va bien. Has mencionado antes Gravity. Gravity es una película que no necesitaba mierdas. O sea, quiero decir, igual la física de Gravity es incorrecta. Yo la vi y me la tragué. Porque sí. Yo no soy físico. O sea, ni astronauta. O sea, yo la vi y dije, pues parece bastante realista. No, está claro. Después han dicho que Gravity es una mierda de física, pero no es lo importante de la película. Pero haces claro. Una buena película que pero, eso no te pueda fijar. Pero yo que no sé, yo que soy parte del Lego, me la veo, me la trago y digo, pues puede ser. No ha pasado sí, nada increíble, ¿sabes? Pero la película te ha gustado. Cuando han salido al espacio no se oía nada. Bien, a eso llego, ¿sabes? Y estaban en gravidez y ha pasado esto y tal. Y la película te ha gustado. Vale, pero... Ya está, coño. Si, para empezar a meterme cosas que físicamente más o menos están bien, pero que todavía no está demostrado lo que sea, y tú crees que es así, coño, pues para eso veo Star Wars. ¡Star Wars! Sale Han Solo con una mascarilla que me ponían a mí de pequeño cuando tenía ataques de asma al vacío del espacio y se despeina y me parece... ¡Cojonudo! Bueno, eso es exagerar un poco porque, claro, ahí sí que la física ya no llega a ningún lado. Pero claro, y me parece cojonudo. Y hace piñao, piñao, y se oyen los disparos. Y todo de puta madre, muy bien. Porque ahí al menos lo ha hecho bien. Y digo, es una space opera. Porque la película es buena. Lo primero que tienes que hacer es una película buena. Lo primero que tienes que hacer es una película buena. Y luego que la física, si quieres que cuadre, que cuadre. Pero no girar la película en torno a un viaje por el espacio-tiempo. Porque, ¡sorpresa! ¡La gravedad distorsiona el espacio-tiempo! Basta, que tendrás esto, que... Esto lo corto, si acaso. O lo de plas, plas, plas con la boca. ¡Viva! Pero, ¿sabes qué pasa? Que Christopher Nolan se ha creído que es Stanley Kubrick. Con lo poco que me gusta 2001. Pero se ha creído que es Stanley Kubrick. Bueno, y hasta aquí el cine, ¿no? Nos sí. Hemos explayado al final. Vaya. Que tienes que hablar de tus cómics. Bueno, tú empiezas a hablar de los cómics y yo... No, tú ves sacándolos y yo te hablo del que saques. Vale, el primero, venga, primero. Kingsman, The Secret Service. Hostia, este tiene que estar chulo, no lo he leído. Sí, bueno. Mark Millar. Os contaré cómo fue la movida. Dave Gibbons. Dave Gibbons. Dave Gibbons. Acaba. Estaba esperando a ver qué decía. No, porque voy a rajar mal de Dave Gibbons, así que no hay problema. Vale. El tema, fui sin saber que comprar a la tienda de cómics, solo voy a pegar un vistazo. Pero Mark Millar, ¿por qué te sigues comprando cosas de Mark Millar? Porque me va la marcha. Es que te va. Me va la marcha. Porque fui sin saber, mira, además es Millar World. Además, es Millar World. Sí, tiene como su sello. ¿Te comprarías una película que pusiera Nolan World? A lo mejor sí, porque estoy así, no. Lo que hago con los cómics no lo suelo hacer con las películas, afortunadamente. Pero el tema es que fui a la tienda de cómics y no sé qué comprar. Y eso es peligroso, siempre. Y me compré 3 cómics de Mark Millar, porque como no me gusta mucho Mark Millar, digo, pues me compraré 3. Pero lo mío con Mark Millar es como una... Solo 3. Es como una relación amor-odio, ¿no? O sea, por ejemplo... También lo de Nolan ha sido exageración. Sí, no, lo de Nolan lo odio. Yeah. Pero lo de Millar tiene cosas buenas que sí que me han gustado mucho. ¡Oh, tetazas! Y el tema es que, por ejemplo, compré Kingsman de Secret Service. No, Kingsman este. Super Crooks, ¿o qué? Super Crooks. Super Crooks. Super Crooks. Este es el como único. Los super pillos. Sí. Super malotes. Este es el que buscaba. Realmente. Este lo buscaba. Mm-hmm. Decía, este cómic, si lo veo, quiero. Me lo compraré. Y ahora te explicaré por qué. Y Kick-Ass 3, porque tengo Kick-Ass 1 y Kick-Ass 2. Bien, es lógico. Y digo, bueno, me pillaré el 3. Pero empezaremos por Kingsman, que no sé si te suena. Este, el nombre original del cómic es The Secret Service. Uh-huh. Kingsman se lo han puesto por la película. ¿Sabes que ha salido una película que es Kingsman Servicio Secreto algo así? Que está dirigida por Matthew Vaughn. No, eso no lo sabía. Vale, pues Matthew Vaughn, que es el co-guionista de este cómic. Ah, vale. Ya lo hicieron pensando, porque como Matthew Vaughn había sido el director de Kick-Ass, se hicieron muy coleguillas con Mark Millar y hicieron este cómic pensando en adaptarlo en una película. Estos son los guionistas y el dibujante es Dave Gibbons. Nos suena Dave Gibbons, es el dibujante, por ejemplo, de otras obras sin mucha relevancia en el mundo del cómic, como Watchmen. Es broma. La hostia. Pero aquí, primero, Gibbons, no sé si... Yo Watchmen igual es que la veo con muy buenos ojos, pero aquí el dibujo no me parece eso. Mucho peor. No es eso, porque ahora estaba ojeando el dibujo y estaba pensando... El dibujo pensando, me parece diciendo... malo. O sea, no me parece ni bueno. El tema es que este cómic... ¿Es malo este cómic? No. Es bueno tampoco. O sea, para definirlo súper rápido... Ya hablamos en este podcast de Wanted, que es uno de los cómics infames de Mark Millar. Por eso lo decía, porque después de Wanted digo, quieres más, ¿eh? No, pero mancha. Wanted ha gustado a mucha gente. Ah, bueno. ¿Vale? Eres tú que eres raro. A mí no me gustó. Pero no me gustó también por una cosa eso, no me gustó un poco porque, por mi parte, Christopher a lo mejor. Porque hay un tipo... A mi parte, Christopher. Porque era un tipo de héroe que no me gusta. ¿Vale? Como a ti hay tipos de héroes que no te gustan, ¿cierto, no? Por ejemplo, los Guardianes de la Galaxia, ¿te gustó Star-Lord? No, y ha gustado a todo el mundo. Sí, sí. Pero a ti no te gusta. Pues a mí hay... Los antihéroes me gustan. Sí. Pero tíos súper cabrones que dan rabia que lo pongan de protagonista, no me gusta. Merecen ser castigados, no merecen salirse con la suya. No lo sé, me sale así. Pues esto viene a ser un Wanted, pero de James Bond. Ah, fantástico. Es como el servicio secreto inglés que coge a un piltrafilla. La película dice que está bien. Y Matthew Vaughn es buen director. No suele hacer películas demasiado malas. Es el de... La que hizo X-Men Primera Generación. No sé cómo se tradujo en inglés. Que era X-Men First Class. Sería al revés, pero bueno. ¿Qué? No sabes cómo es en inglés, pero sí sabes cómo se tradujo en español. No. No sé bien cómo se tradujo en castellano. En inglés sé que era X-Men First Class. Ah, vale, pues entonces... Bueno, es el director de esto. Sí, lo he dicho mal, seguramente. Pues es un poco de un chaval como marginado, un chap inglés, ¿vale? Y lo coge el tío, que se cree que trabaja... No, ahora no me acuerdo bien si se cree que trabaja en seguros o algo así. Y es como James Bond, ¿vale? Y lo cogen. Después hay una trama, tal... Pero se centra mucho en lo que es en el entrenamiento del chico. O sea, eso está bien, porque a veces bueno. Entrenamiento hacen musiquilla de los 80, Survivor. Sí. Y ya está. No, aquí se centra en el entrenamiento, pero no me pareció que diga adiós. Me arrepiento de haberlo leído, pero tampoco es una cosa que recomendase como super comicastro, ¿no? Y Dave Gibbons está muy mal. O sea, el dibujo es muy malo. De Dave Gibbons me sabe mal, porque a mí Dave Gibbons me gustaba. Pero en este está muy mal. Y ahora sí. Flipado, pero... Sí. En serio, tío. Kingsman de Secret Service. Vale. Siguiente. Este ha sido rápido. Kick-Ass 3. De Mark Millar y John Romita Jr., como todos. Y este me parece que, si no es el que más, es de los Kick-Ass más tocho, ¿no? Sigue la trama... Acababa en el 2 con... Bueno, spoiler, si no lo habéis leído el 2, pero... Super spoiler. En el 2 acababa con... Déjame ver el dibujo. De John Romita dicho, Jr. Es lo que te iba a decir, no has dicho de quién era, ¿no? Sí, de John Romita Jr. Vale. John Romita Jr. se está también volviendo malo con la edad. Cuando empezó, que era más comedido, me gustaba más. Ahora es como muy exagerado, que las caras no parecen ni humanas. Es verdad, bueno. se ha sobreexagerado a sí, sí mismo. Sí, parece que se parodia su estilo. Y ha hecho este sombreado, ¿sabes? Sí, que... sí, lo hace por todo en demasía. En demasía, sí, sí. En cambio... Que ya casi parece que tienen pelos todos. Sí, en cambio John Romita Jr. Dibujó El hombre sin miedo, que era como una de las historias guionizado por Frank Miller, si no recuerdo mal, que era una de las historias imprescindibles de Daredevil, que era como el origen de Daredevil. Y el dibujo en ese cómic era delicioso. Pues aquí, además, es un sombreado que sí es como descuidado, pero como hay gente, a desgana, sí, pero hay gente que lo hace descuidado y lo hace a la primera porque sabe hacerlo, sabe hacer, pa. Esto es como, no, y este lo sabe hacer, pero a saber qué, a qué velocidad activa. No, sí, no te malo digo. No es, o sea, no. Es un buen dibujante, pero aquí se pierde, porque también los cómics que hacía de Spider-Man eran muy buenos. Sí. No, si no digo que sean malos, digo que... Pues bueno, a lo que iba. El tema es que continúa la saga en Kick-Ass 2, acababa Hit-Girl en la cárcel y empieza desde ahí, es, o sea, empieza desde donde acaba el 2. ¿Qué pasa con estos cómics? Este cómic no es malo. O sea, Kick-Ass 1 me gustó. Kick-Ass 2, también me parece que lo comenté en el podcast, no me gustó nada, lo encontré malísimo. Y Kick-Ass 3 me gusta, pero porque se parece al 1. Han cogido, es básicamente el 1 otra vez, ¿no? Y aún te se ha arriesgado, después de que no te gustara nada el 2, tú dices, venga, voy a comprarme el 3. Sí, para ver cómo acababa. Me ha gustado, pero lo he visto innecesario. ¿Cómo vi innecesario el 2? O sea, Kick-Ass... con el primer, no primer número, pero el primer tomo que sacaron, o sea, la primera serie de Kick-Ass, ahí deberían haber cerrado la serie. Vamos, tú le dirías a alguien, léete Kick-Ass 1 y ya está. Sí, y no leas más. Si quieres leer Kick-Ass, el 1 y basta. Pero bueno, después de, fue un poco efecto episodio 1, ¿no? Después de la caída de Kick-Ass 2, este es como un poco que dices, hostia, bien, no está tan pues bien. Más entretenido, ¿no? Para lo largo que es. Y el dibujo, bueno, John Romita Jr. Imitándose a él mismo. Pero está bien, no está mal este, la verdad. O sea, y en este parece que ya concluye la saga, que no sé si la estirarán más, pero más difícil lo veo. Vale. Voy rápido. Esto ha sido rápido, totalmente. Voy rápido, porque es que no hay mucho que hablar. Y aquí, Supercrew. Después de estas dos maravillas... Vamos a Supercrew, que aquí hay una cosa que ya inspira más confianza, que son Mark Millar y Lane Il-Yu, el dibujante, que hicieron el infame Nemesis, que tampoco me gustó. Tampoco te porque gustó, hay me un acuerdo, sí, es que dijiste lo mismo. Pero hicieron Superior. ¿Superior se llamaba? Sí, creo que sí, además... Que este me gustó mucho. Lo comenté también en el podcast, que era como un homenaje al Superman de... ¿Cómo se llama? El Donner. El Richard Donner. El director de la primera de Superman. Tú di que sí, yo te digo que sí. Se llamaba Donner, pero ahora el nombre... Estoy entre Richard y tal. Luego lo buscaré en la wiki de... Este... ¿Cómo lo has cagado? Este dibujo me gusta. Este dibujante es bueno. Este dibujo me gusta. Este, el Lenny Yu este es bueno. Cuando... Es comedido también, porque en Nemesis se le pasa, tiene, me parece, otro entintador y le hace demasiadas rayitas a las cosas y tal. Uh-huh. Vale, ¿qué pasa con este cómic? Te explico un poco dónde está el tema. Me gusta el dibujo. El guionista es Mark Millar y el dibujante es Lenny Yu. Me parece triste que lo pongan así en la portada. ¿Tú? ¿Sabes? Solo esto, porque después entras... Y cuando quieres ver tal, ¿vale? Supercrux, el atraco. Además te pone el atraco, como decir, es... Guionista Mark Millar, dibujante, co-argumentista, Nacho Vigalondo. ¡Hostia! ¿Vale? Nacho Vigalondo, el director de Cronocrímenes, sí. Extraterrestre, sí. etcétera. ¿Vale? Fue una idea que tuvieron Nacho Vigalondo y Mark Millar, como la que tuvieron Matthew Vaughn y Mark Millar para The Kingsman. Y se supone que Nacho Vigalondo tiene que hacer la película de Supercrux. Bueno, se supone, ya, sí, sí, ya lo ha dicho y ha hecho. Este cómic está muy, muy bien. Es muy divertido, es cortito, además. Y la historia es muy chula. Te explico de qué va. Es un poco ya de original, que en la historia está manida, ¿no? Porque es como de los supervillanos. El protagonista es Johnny Frost. Johnny Bolt. Johnny Bolt. Johnny Frost es el de Joker. Johnny Bolt, que es un supervillano que tiene poderes eléctricos, que intenta hacer un... Empieza que está en un atraco y sale como el... No sé si se llama el gladiador o tal, pero bueno, que es como una especie de Capitán América barra Superman, que lo infla, hostias, y lo mete en 5 años, me parece, en la cárcel. Hostia, qué triunfo. Lo que pasa es que el tío estaba haciendo ese atraco la mañana que se tenía que casar, ¿vale? Ah, bien, para tener pasta. Y después hay una movida de un ex socio viejo que juega unas partidas en Las Vegas, intenta hacer trampas a quien no tiene que hacer trampas y tiene una super deuda. Y dice Johnny Bolt, tío, reuniremos el grupo de malotes y haremos un atraco a lo Ocean's Eleven. O sea, necesito a alguien que pueda traspasar puertas, alguien que pueda hacer esto para el atraco. Y le dice Johnny Bolt, ¿no aprendiste de la última vez? Y digo, aquí hay como 10 superhéroes por cada supervillano. Y digo, no, vamos a comernos una mierda. Y digo, no, porque iremos a un sitio donde no haya tantos superhéroes y se van a Tenerife. Hostia. A las Islas Canarias, donde casi no hay superhéroes. Pero ahí están súper potásicos, los pueden matar. No, no, pero además dice, ¿y a quién vamos a robar? Y dice, vamos a robar a The Bastard, que es el mayor supervillano de la historia retirado. O sea, que es como un Magneto pasado de coca, que flipas. Y esto es la historia. De coca, pero... y potasio. Y potasio a tope, se snifa los plátanos, ¿sabes? Y eso es la historieta. Y hay momentos que son como... ¿Cómo contratan al músculo del equipo, por ejemplo? Que son maravillosos, ¿sabes? Hostia, tío. Este lo disfruté muy mucho. Y es... No, no os contaré nada más, eso es sinopsis. Y está muy, muy bien, con momentos... muy gracioso, como uno que tienen que llegar hasta la caja fuerte, y en la caja fuerte hay como una sierra molecular. O sea, es todo un pasillo y dices, una sierra invisible, o como un láser, que corta a nivel molecular. O sea, todo lo que pase vivo, lo cortan. Y es que se ha llevado a dos hermanos que están tarados, que son como una especie de lo ven, no a lo bestia, no se regeneran. Y los tíos digo, ¿a que llego yo primero? Y empieza, pero un festival de sangre. Que al final ves todo el pasillo bañado de trozos de persona en sangre. Y los colegas vomitando como de Dios, qué asco. Y los otros, hemos llegado. O sea, hay momentos muy, muy buenos. Y el dibujo muy bueno. Y ves, y por eso, por estas cosas me sigo arriesgando. Yeah. Porque después leo cómics como este que me ha parecido muy divertido. Y muy bien todo. Ya, pero hay que arriesgarse. Por uno bueno te has llevado dos. Bueno, no, los otros dos no es de lo peor que he leído, ya, realmente. Ya, bueno. No son Wanted ni Nemesis. Pero ahí lo dejo. Si de estos solo os podéis pillar uno... Supercrux. El atraco. ¿Os podéis pillar dos? Dos Supercrux. Está muy, muy bien, muy divertido. Y me inspira lo de el atraco, que haya más. Porque este sí que me gustaría leer más. Sí, tiene pinta. De estos personajes. Y a ver qué película hace Nacho Vigalondo, se la hace. Bueno, todavía tenemos que ver la última. ¿Cuál? Coño, la que sale Sasha. Con Frodo el Cansino. Verdad. Yo vi la de Extraterrestre y Erra Luna. No la he visto. Sierra Luna. Los Cronocrímenes me gustó mucho. Sí, a mí también. Los Cronocrímenes está... Además está muy bien hecha. Aprende Nolan, o sea. Y bueno, ha sido la sección de cómics. Tengo más cómics porque entre que hemos grabado este podcast he leído más, pero me lo guardo para el siguiente. Fantástico. A la gente, iros a la mierda. Coño, ¿seguís ahí? qué feo. Ya te despides como en tus vídeos de YouTube, cabrón. Bueno, vamos a despedirnos bien. Vamos a despedirnos esperemos, bien. Esperemos que os haya gustado, chicos. Muchas gracias por los comentarios, por haber estado ahí. Seguidnos en Twitter. Y en Facebook. Facebook, YouTube. En Wasinghauer. Instagram. Flickr. Flickr. ¿Cómo ha dicho? LinkedIn. LinkedIn. Me siguen poniendo. Ahora que estoy en el paro, menos lo necesito, coño. Oh, wait. Pues eso, sí. Esperamos que... No, esto no es el especial, obviamente. Pero bueno. Vendrá. Ahora los estás shipeando. Estamos haciendo un John Lucas, tío. Oh, sí. Este será el malo para después sacar uno que les pete la bola. Dirigido por JJ Abrams. Y el Lindelof, no, broma. Bueno, pues eso, chicos. Hasta la próxima. No me copies. Good evening.